RadioOnline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. Yeah. And mother boys don't know how to act. Yeah. I'm thinking special what's behind your back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean todos bienvenidos a este programa llamado Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. A mí lo que me encanta y cómo me gustaría que pudiéramos tener video aquí en esta cabina, porque Lorna siempre tiene estos micrófonos calibrados para el programa de mitología. Sí. Donde Tere y Alfredo hablan de una manera tranquila, relajada, con una voz de ser humanos, ¿no? Claro. ¿No? Una voz tranquila y relajada. De academia. Exactamente. Y cada vez que yo llego aquí a gritar, ¿no? Vemos como Lorna le empieza a bajar rapidísimo a todos los micrófonos. Pero Lorna, no te preocupes, porque no importa qué tan bajo los tengas, seguiré gritando, es parte de mi ser. Bienvenidos sean todos a este nuevo programa. Y como podrán haber escuchado, sí tengo invitados el día de hoy. Aunque no sé si lo podemos llamar invitados, ¿no? Viene aquí, nadie lo puede detener. Se rehúsa a entender que ya no es necesaria su presencia, pero viene. ¿Por qué? ¿Ya no? Porque es uno de los miembros de la Trinidad del Pecado y su misión en este mundo es hacerme sentir mal eternamente para pagar todas las cosas malas que he hecho en mi vida. No creo que lo cumpla eternamente. Sí, tienen que venir los otros dos, ¿verdad? Tienen que venir Carmix y Gustavo para que me hagan pasar el peor rato de mi vida. Ya extraño a Gus. Gus, ya lo invité, me dice que está muy ocupado últimamente. No hay manera de que venga en las próximas semanas o meses. Creo que está acampando ya en algún punto de la ciudad esperando lo de Game of Thrones, que va a venir la exposición. Ah, sí. Entonces está como cazando en qué plaza va a estar. Sabes que yo debería de hacer lo mismo. Me encanta Game of Thrones y sería padre hablar un poquito de Game of Thrones. Porque no lo he visto. Ah, por eso vamos a hablar de Game of Thrones ahorita. Dallas o Dinastía con espadas y dragones. ¿Ah, sí? ¿Algo así? Es más o menos lo mismo. ¿Por qué le haces caso a Bernardo? Nomás saluda a la gente de Comic Manía, Bernardo, ya. Saludos. Como siempre, ya estás aquí. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que tu fan, entre comillas, esté con nosotros el día de hoy. Ay, saludos a mi troll. La semana pasada Lorna recibió un mensaje de troll. Y ya lo leí. Tenemos que hablar de eso y de muchas otras cosas más. Pero antes también me gustaría presentar a la bellísima Lorna que está con nosotros. ¡Hola! Y haciendo su triunfar regreso, nuestro buen amigo Ernesto. Es que se estaba muriendo saluda la semana pasada. Hola amigos de Comic Manía, ¿cómo están? ¿Qué onda con tu voz, Malo de la garganta. Estás muy malo de la garganta todavía. No tanto. Bueno, no pasa nada. Qué bueno que estés con nosotros. Miren, Tenemos muchas cosas que decir, pero primero, como siempre, tenemos que ir rápidamente a dar las gracias a todos nuestros amigos. Gracias, amigos. Lo que, que hacen todo, todo lo posible porque este programa se expande por el universo. Me da, como siempre, dar las gracias a nuestro amigo Lioco de La Covacha, lacovacha.net, a nuestros buenos amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com, muchas gracias. También Ramón Espinosa y Glenn Miller, que también le anuncian a todos sus seguidores que por favor escuchen este programa, al igual que nuestro buen amigo Alberto, que se me ha olvidado dar las gracias en recientes meses, porque él es el que nos da las descargas digitales. También a nuestros amigos de, ¿cómo se llama este? De Heroclix León, que fueron los que nos dieron una gran cantidad de Heroclix para que regalemos semana con semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos mandan sus preguntas a través del Soho Chat. También a todas las personas que bajan el programa en iTunes y nos comentan en iTunes y nos ponen calificaciones en iTunes. Van creciendo las calificaciones y eso es algo bastante bueno. Y pues a todas las otras personas que también cooperan de alguna manera u otra, si me olvidé sus nombres, lo siento mucho, pero muchas, muchas gracias por siempre estar con nosotros. Ah, ese que se me estaba olvidando. Se me olvidó su nombre, de hecho. Un buen amigo de Mérida, que ahorita él se está encargando de que estemos al... ¿Cómo puedo decir esto? Eduardo Rivas se está haciendo cargo, más o menos, o se está cohaciendo cargo conmigo del blog. ¿Tú recuerdas la dirección del blog? No, desde que se dejó de actualizar. Está siendo actualizado semanalmente. Comicmaniaradio.blogspot.com. Yo lo que hago, nomás pongo una imagen y un pequeño texto de qué se habló. O sea, nomás pongo el nombre del personaje o el nombre del cómic o el nombre del libro que tocamos. Y ahorita Eduardo Rivas está haciendo cargo de agregar un poquito más, ¿no? Y de esa manera podemos tener un poquito más de interacción con los escuchas de este programa. Gracias a Eduardo y a todas las otras personas que participan en este programa. Ahora sí ya podemos empezar. ¿Te parece? ¿Ves que ya lo tengo a deshebrado a su sustancia máxima o sustancia mínima? ¿A quién tenemos en el...? ¿Perdón? Bueno. ¿Gustavo? ¿Cómo estás, John? ¿No es Gustavo? No. Entonces, ¿pero por qué me dices, Ernesto, que eres Gustavo? Creo que es. ¿Por qué no preguntas? ¿Quién tengo el gusto? ¿Recuerdas a un ser llamado Kiki Monique? ¡Kiki Monique! Lorna, aparentemente te acuerdas muy bien de ti. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Más sexy que nunca. Bueno, me gustaría estar más sexy que nunca, pero desafortunadamente estoy hecho un cerdo en este momento. Pero no hablemos de eso. Tenía un interrogante la otra vez. ¿La debilidad de los Joylanders son los carbohidratos? Obviamente, los carbohidratos complejos. Aleja esto de mí. Bernardo, para variar, trajo algo para tentarme. La semana pasada fue un pingüino, esta vez es un pay de nuez. No comeré nada, ni uno de los dos. Efectivamente, sí, tienes toda la razón. Nuestro enemigo es, en vez de siniestro, es colesterol. Y más porque la Trinidad del Pecado siempre trae carbohidratos con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy curioso. Te recordarás que Carmix es el inventor de la dieta Volstack. Diseñada para ser la contraparte de la dieta Wolverine, ¿no? Entonces, podrás ver. ¿Por qué? ¿Se están ocurriendo nuevas ideas o qué? Sí, ahí de repente nomás me falta tiempo, pero se carga de nuevas ideas siempre. Me parece perfecto. Qué lástima que no has podido mandar las ¿cómo se llaman estas cosas? Los cómics, ¿no? Las tiras cómicas que están muy, muy, muy padres. Pero mira, yo sé que estás muy ocupado en el trabajo y además estás casado, ¿no? Sí, entonces, pues ya esperando ahora sí el primogénito. Ah, sí, no, pues olvídate, no tienes tiempo de nada. Pero muchísimas gracias por todas las tiras cómicas que nos llegaste a mandar. Lo sé. ¿Algo más que te gustaría anunciarnos o decirnos? Que como que ya seguimos escuchando. Ah, me parece perfecto. Muchas gracias, Kiki Monique, que sigas muy bien. Ok. Bye. Bien. Bye. ¿Qué onda, ¿qué onda con tu vida, Ernesto? O sea, no entiendo. ¿Es quién es? Lo primero que se pregunta, pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de algo interesante que se me ocurrió en la semana, porque literalmente no tenía nada mejor que hacer. Y me puse a pensar cómo podemos resolver el problema, ¿ok? De tener las preguntas pendientes por tanto tiempo, que es lo que termina sucediendo, ¿no? Como la vez pasada teníamos 5 semanas de preguntas pendientes, ¿no? Y también cómo podemos resolver de que mucha gente escucha el programa en vivo, pero no siente la necesidad de descargarlo por iTunes o descargarlo por Archive.org o descargarlo por alguna parte. Y tuvo un gran eureka, curiosamente, al igual que Arquímedes cuando estaba en Latina. ¿Qué te parece si hago esto? Llegan las preguntas, no las puedo contestar, me las llevo a la casa, hago un podcast y ese podcast lo uno al programa de la semana. Y de esa manera tienes las 2 horas y media del programa más la hora o hora y media de las preguntas que quedaron sin responder. Bueno, y de esa manera tienes un programa mucho más largo que la gente puede descargar y escuchar a su comodidad. ¿Te parece una buena idea? Pues adivina qué. Que no lo vas a hacer. ¡Ya lo hice! ¿Ya lo hiciste? ¡Ya lo hice, Lorna! Sí, ya dije que... Adivina qué, son las buenas noticias. Ah, bueno. Me tardé 1 hora. Las preguntas de la semana pasada las contesté en 1 hora. Hoy lo hice porque soy un flojo, lo quería hacer desde el lunes y hasta hoy lo hice. Desafortunadamente, como se me ocurrió muy, muy de repente, le pedí a la bellísima Celina Cal que me ayudara, pero estaba haciendo tarea ayer y no me pudo ayudar. Se lo tuve que hacer yo solo. Entonces fue 1 hora de 2 páginas de preguntas que quedaron pendientes la semana pasada. Sí. Cuando agarre este programa lo voy a tener, le voy a editar esta hora más, entonces van a ser 3 horas y media. Bueno, dependerá de cuántas preguntas queden pendientes. No, de esta semana, pero no, lo que voy a hacer es para el de... Las preguntas pendientes que queden en una semana las pegaré a la semana que sigue. Ok, ya. Ah, muy bien. Y de esa manera voy a tener, porque no, imagínate, llegar a mi casa a contestar preguntas, me suicido, o sea, con toda la energía mental que gasto en este programa, pues no se puede, ¿no? Pero ¿saben qué? Entonces van a tener un programa muy largo el de esta semana, y la idea es que siempre tengamos programas largos, pero los tendrán que descargar. Y dice, porque Lorna tiene aquí una regla de que el único programa que puede durar 3 horas es el de ella. Ay, no, el mío no dura 2. Ante nada, ella es la jefa, es la dueña, entonces solo su programa puede durar más de 3 horas. Pero no hablemos de eso. O sea, Lorna es Peter Jackson o Martin Scorsese en tu radio online, ¿no? Lorna Jackson. Oh. Dime una cosa, Lorna. Entonces, sí. ¿Tú nunca has visto Game of Thrones? No, no lo he visto. Mira, estás en suerte, porque son fáciles de conseguir. Creo que en Cablevisión están en On Demand o algo así. Pues mira, yo te recomiendo que los veas inmediatamente. No sé qué tan fan seas de la fantasía. ¿Te gustó El Señor de los Anillos? Obvio, sí. Ok. ¿Te gustó El Hobbit? Claro. Bueno, esto es 20,000 veces mejor. ¿Te gusta Dallas? Sí. ¿Dinastía? Sí. Es una mezcla. Puras novelas. George, es que en serio, George R.R. Martin es un genio. Yo lo primero que leí de él fue la novela de Wild Cards, las novelas de Wild Cards que les comenté la semana pasada, que curiosamente él inventa al único héroe gordo que me gusta. Es que los héroes, por decir, está Bouncing Boy. ¿Ubicas a Bouncing Boy de la Legión de Superhéroes? Sí. Bueno, Bouncing Boy, para las personas que no sepan, aquí le pusieron Rebotador. Y es un chavito que accidentalmente toma una poción que hace que su cuerpo se pueda inflar y pueda rebotar. ¿Ok? Como pelota. Yo, pues no me gusta ese poder. No me gusta. A mí tampoco, ¿no? Porque yo me identificaba mucho con él a un nivel visual, ¿no? No quería verme como él. Yo me quería ver como Jonah, alias Ultra Boy. Porque él obviamente era muy sexy, era muy, muy, muy apuesto, tenía un poder muy padre, ¿no? Porque era como que una mezcla de Batman y Superman. Porque Ultra Boy puede utilizar sus poderes, tiene todos los poderes de Superman, pero solo los puede utilizar uno a la vez, ¿no? Entonces se me hacía como que algo más interesante de que tiene que él elegir qué poder usar para la situación. Y también me encantaba que cada vez que algo pasaba en el cuartel de los legionarios, le echaban la culpa a él. Eso a mí me encantaba de Ultra Boy. Pero curiosamente, yo físicamente me identificaba mucho con Rebotador o Bouncing Boy, me caía muy mal, ¿no? Y peor aún, él fue el que tuvo la suerte más grande de todos los legionarios. ¿Sabes por qué? ¿Por? ¿Quién es su esposa? Duo Damsel. Se divide en 2. Oh. Se casó con 1 y tiene a 2. Entonces, no, yo me imagino las noches en la casa de la familia Tain. Pero no hablemos de eso. Una disculpa a los niños que nos escuchan. ¿Qué era? Yo tampoco entendí con los niños. No, para los niños es... A la hora de hacer la cena era mucho más fácil porque eran 2 mujeres cocinando en vez de solo una. ¿Qué? Eso me pareció muy sexista. Obviamente es muy sexista, pero salió peor. Una disculpa a todas las chicas que nos están oyendo. Es que de las 2 opciones preferí verme sexista que todo pornógrafo, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cosas mucho más interesantes, que es de The Great and Powerful Turtle. La grande y poderosa tortuga. ¿Quién es este personaje? Inventado por George R.R. Martin para Wild Cards. ¿Es una tortuga? Claro que no es una tortuga. ¿No es? No. ¿Por qué se llama así? Es un telequinético. Oh. Es un chavito que de niño era gordito, todo el mundo le hacía bullying, como tú me haces a mí. Ay. Lo trataba muy mal. Entonces siempre era medio miedoso, ¿no? Cuando viene toda esta bomba que les mencioné, uh-huh, llega el virus del Wildcard, se afecta a todo el mundo, él adquiere poderes telequinéticos, poderes increíblemente grandiosos telequinéticos, y como le gustan los cómics, quiere ser un superhéroe. Pero su mejor amigo le dice, ¿sabes qué? Nunca vas a poder ser un superhéroe porque eres muy cobarde. Y te lo voy a demostrar. Entonces su amigo lo empieza a atacar con piedritas y él no puede sacarlas de su camino, ¿no? No puede desviarlas porque le da miedo, ¿no? Es sentirse enfrentado y sentirse agredido le da miedo. Entonces, él decide tener una coraza. Entonces lo que agarra, su amigo tiene una... ¿cómo se llama? Un deshuesadero de autos. Se mete en un Volkswagen y hace que se eleve el Volkswagen. Y le pide a su amigo que lo ataque y puede hacer que nada le toque. Porque como se siente protegido por el Volkswagen, de esa manera sabe que puede pelear contra el crimen. Que no son precisamente resistentes los Volkswagen. Exacto. Lo que, su amigo, que tiene en un deshuesadero, agarra unas cosas, unas láminas muy fuertes de metal, cubre todo y blindan el carro, blindan todo el Volkswagen, pone cámaras en todas las ventanas para que dentro él pueda monitorear. Uh-huh. y pone un altavoz para que pueda hablar y la gente lo escuche por fuera, y empieza a levitar el Volkswagen y pelear contra el crimen dentro del Volkswagen. Y cuando rescata a unas personas, alguien le pregunta, ¿cómo se llama usted? Y dice, soy la tortuga. Y dice, no suena bien. Soy la grande y poderosa tortuga. Y de ahí se vuelve el héroe más importante, uno de los héroes más importantes del universo de Wildcard. Excelente. Y está gordito. Pero además mal, porque si ya está en un Volkswagen, es un escarabajo. Es la tortuga, ¿ok? Porque la tortuga se protege con su coraza. ¿Se puede hacer? No más bien... ¡Escarabajo! Bueno, no estamos hablando de eso. George R. R. Martin, además de ser un gran fan de los cómics, por eso creó Wildcard, también es un gran fan. Sabe de automóviles lo que yo, entonces... Entonces, él le gusta mucho El Señor de los Anillos y decide hacer su versión del Señor de los Anillos, que es una gran fantasía, con mucho romance, con mucho melodrama, con mucha telenovela, cosas telenovelescas que me parecen excelente. Y viene Game of Thrones, que se llama Game of Thrones, el primer libro, pero toda la saga se llama A Song of Ice and Fire, un canto de hielo y fuego, ¿ok? Lorna, lo tienes que ver. Porque es magnífico. Desafortunadamente, como es por HBO, a veces tienen que meter sexo donde no necesariamente tiene que haber. Lo meten así en cada segundo que se pueda, aunque sea innecesario. Okay. Porque es lo que vende HBO. Afortunadamente, son tan buenos los que están adaptando los libros, y son tan buenos los directores y los guionistas, que buscan la manera de que tenga una razón por decir. Hay un momento muy bonito donde un personaje que se llama Peter Baelish, Littlefinger, es un personaje que sabe mucho del Juego de Tronos. O sea, sabe cómo, quién maneja los poderes, quién está detrás de todas las cosas, y sabe cómo mover, es como un maestro de ajedrez, sabe cómo mover todas las piezas para que todo salga a su favor. A pesar de que él viene de un reino muy pequeño, ha logrado avanzar muchísimo. Viene de un reino muy pequeño. Pues sí. Pues, ¿qué? ¿De qué te ríes? Es la verdad. Por eso le dicen Littlefinger. Porque la parte donde él viene le llaman The Fingers. Y como él era muy bajito, de niño, le apodaron Little Finger. Y no le encanta para nada que le digan eso. Y no le gusta para nada que dos mujeres fueron a vivir a su casa cuando él era niño. Lo que pasa, todos los reinos intercambian a sus hijos para que conozcan diferentes reinos. Okay. Entonces, los Tully mandaron a sus dos hijas al reino de Little Finger y él se enamora de ellas. Perdón, se enamora de la mayor. Pero la mayor nunca quiso con él. Quiso con el príncipe de Winterfell, ¿ok? Y cuando en un día Littlefinger reta al príncipe de Winterfell a una batalla, lo destroza. Entonces él dice, mi capacidad nunca va a ser física, tiene que ser mental. Entonces busca la manera de hacer todo detrás de las escenas. Este príncipe de Winterfell, larga historia, muere, y Catherine, de la que se ha enamorado de este tipo, en vez de irse con Littlefinger, se casa con el hermano, que es el protagónico de la primera parte de Game of Thrones, que es Eddard Stark, le dicen Ned Stark, que lo interpreta Sean Bean, que es la mejor actuación de Sean Bean que he visto en mi vida. Yo la primera vez que lo vi fue en Patriot Games y lo quería matar. No sé si la viste, él hace del terrorista que le dispara a Harrison Ford, y Harrison Ford sí. mata a su hermano, y después el chavo está buscando venganza, y lo detesté en esa película. A través del tiempo ha mejorado, por decir, él hizo de Ulises en la película de... ¿Cómo se llama? Troya. ¿De Troya? Es que es de los y peores. Y él es el mejor. Bueno, sí. De todos los actores, digo... Sí. La película es muy mala. A mí me encanta la película. Todo el mundo la odia. A mí me encanta la película. Yo la odio. me encanta la película, creo que es muy divertida, no tiene nada que ver con la Ilíada, pero ¿cómo se llama la película? Troya, no se llama la Ilíada, se llama Troya. Entonces, bueno, tiene ese diálogo de Brad Pitt de la inmortalidad. Es una imbecilidad. Pues mira, ni con Brad Pitt me convencieron, Y eso es difícil, ¿eh? Sí. Porque está desnudo, semidesnudo, Brad Pitt toda la película. ¿Sabes qué? Me enteré que usó un doble de piernas, entonces me decepcionó. Ah, okay. Bueno, quitando todo eso, la actuación de Sean Bean como Ulises merecía que hicieran una película para él. Sí. Está excelente. Es lo más rescatable. Bueno, Héctor también está muy bien. David Wagner es excelente como Héctor. Sí, pero lo mataron. Sí, y curiosamente... Espero que no les hayas spoileado nada a nadie. Esperemos. Todos la leímos en secundaria a fuerza. Esperemos. Sí, hay gente muy burra. Pero no hablemos de eso. Entonces, lo que pasa es que Sean Bean, esta mujer se casa con este tipo y se queda muy, muy destrozado de corazón a Littlefinger. Entonces, todo lo empieza a hacer detrás de las escenas. Entonces, hay un momento donde él cuenta esa historia que te acabo de contar, de cómo le rompió su corazón Catherine Tully y cómo la sigue queriendo a pesar de todo. Se lo está contando. Él, para conseguir su fortuna, tiene una gran cantidad de prostíbulos, ¿ok? Órale. Entonces, él tiene que hacerle, ¿cómo se puede decir esto? Un casting a las prostitutas que van a participar. Mira. Sí. Okay. Entonces, hay una escena donde están dos mujeres y le está haciendo casting a las dos. Y las dos están haciendo sus cosas. Y él está sentado hablando con ellas y le está contando esta historia. Entonces, a mí lo que me encanta es que estás viendo a estas dos mujeres desnudas, besándose y tocándose y todo eso, al mismo tiempo que este hombre está contando la historia tan, tan dolorosa de cómo él se enamoró, no lo quisieron, pero buscó la manera de tener poder para que algún día esta mujer sea suya. Y cuando una de las prostitutas les dice, señor, ¿quiere ser parte de aquí del casting? Él dice, no, solo hay una mujer que yo amo. Y entonces eso me gustó, ¿no? De cómo lo que hicieron con el personaje, cómo da este discurso, cómo no se distrae con lo que está viendo. Okay. Y es algo muy, muy, muy padre. Y además las actrices que están ahí involucradas también lo hacen bastante bien, o sea, porque parece que están haciendo esto de manera, digamos, correcta, en vez de ser todo con las cámaras y con los micrófonos y con toda la gente ahí. Entonces, a un nivel visual es muy elegante la producción, a pesar de que tenga desnudos por todas partes, ¿no? A la menor provocación. A la menor provocación. Alguien estornude. Que no, a mí no me molesta. A mí particularmente no me molesta. Yo creo que a ningún hombre le molesta. A mí no me molesta, pero para las personas que puede ser que sea demasiado para ellos. De hecho, nuestro buen amigo Mapa, ¿recordarás de Mapa? Claro. Dice, lo intenté ver varias veces, pero cada vez que lo veía, había alguien desnudo y me distraía. Pero como esa... O sea, tiene que ver tres veces el capítulo. Ya entendí. Ya lo superé, también, pero ya lo entendí. Hay cosas buenísimas. Por decir, hay muchos personajes femeninos muy, muy fuertes. Okay. Que rara vez los personajes femeninos son importantes en estas novelas. Bueno, es que imagínate Hombres Desnudos. No, bueno, HBO... No. Pero a lo que me refiero con esto es, si tú ves el Señor de los Anillos, solo hay un personaje femenino. Dos. Es Galadriel. Que no, pero hace muy poco, ¿no? Poco. Y Arwen. ¿Sí? Que hace algunas cosas, pero la carga o el peso. Ah, y también está la. Eowyn. Eowyn, la hermana de. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Ay, ¿cómo se llama el jinete? Bueno, lo ubicamos. Es la güerita que su hermano es monta caballo y su tío es el rey de los Riders, de Rohan, ¿no? Ajá. Su tío es el rey de Rohan. Resulta que estos tres personajes hacen algunas cosas, pero la carga cae sobre los hombres, siempre. Pero aquí lo que me encanta es que sí, los hombres tienen mucho que hacer, pero los personajes que tú les darías un segundo papel, que son las mujeres, y los deformes o enanos, tienen más juego. Tyrion Lannister es el hijo de una de las casas más poderosas, pero él nació deforme, nació enano. Y no solo nació enano, nació feo. Y cuando nace, mata a su madre. Su padre lo odia por matar a su madre. Pero como es un Lannister, no lo puede matar. Dice, no importa, aunque seas imperfecto, sigue siendo perfecto porque eres Lannister. Somos los más ricos de todo el reino. No los más, sí los más inteligentes, se podría decir. No los más valientes. Siempre están detrás del trono, nunca están enfrente del trono. Siempre, porque si vienen guerras, pueden cambiar de bando. Además, siempre es mala idea sentarse en el trono. Exacto, sí, que es lo que vemos en aquí, que sentarse en el trono es lo peor que puedes hacer. Exactamente. Hay una espada sobre el trono, la espada de Damocles. No, bueno, es un famoso dicho, ¿no? Ah, bueno, o sea, pero la cosa de aquí, este trono está hecho de espadas. que sea aún peor. No, no solo hay una espada, no, hay 20,000 espadas. Entonces resulta, dime. Tengo la duda. ¿Las novelas sí manejan este nivel de sexualidad que maneja la serie? Ah, claro. Pero así cínicamente, de estornudo y... Sí. Ok, siempre he tenido la duda y no las he leído. Sí, yo desafortunadamente, sentarme a leer ya es algo que se me dificulta demasiado. Ya no ves. Entonces lo que yo hago es escucho los audiolibros. Pero eso ya fue demasiado para mí. Entonces me metí a una página que se llama A Wiki of Ice and Fire, donde tienen una sinopsis de todos los libros y de todos los capítulos individuales. Y no pude aguantar. Me leí la sinopsis de todos los capítulos de todos los libros. Entonces ya sé todo lo que va a pasar. Y que fue horrible porque lo que pasa en el tercer, cerca del final de los últimos capítulos, cuando viene la boda roja, bueno, o sea, eso me puso, maldita sea, porque me enteré antes, me hubiera gustado verlo. Pero bueno, lo que voy con esto es que tienes a Catherine Tully, que es la esposa del rey de Winterfell, y el personaje es interesantísimo, es una mujer muy poderosa. Ama a su marido y siempre le da el lugar a su marido, pero cuando ella tiene que estar sola y ella tiene que tomar control de las cosas, toma control de las cosas. Tienes a Daenerys Targaryen, para que tú que no sabes, Lorna, chécate esto. Hubo unos reyes que eran los Targaryen, que eran los que controlaban los siete reinos de Westeros, ¿no? Y resulta que ellos lograron conquistar este terreno porque ellos eran los amos de los dragones. Llegaron con 3 dragones y destrozando a todos los ejércitos y se volvieron los reyes, ¿ok? Van pasando miles y miles y miles de años, o cientos y cientos y cientos de años, y resulta que uno de los Targaryen, el hijo del rey, se enamora de la hija del rey de Winterfell. Winterfell está obviamente al norte. Se enamoran y él la rapta y se escapan. La familia del rey y el príncipe de Winterfell se enojan con el rey porque le acaban de raptar a su hija y a su hermana y van a pedirla. Y el rey, que está quedando loco, los mata. Y los mata de manera muy, muy, muy, muy, muy fuerte. Agarra al hijo y lo ahorca, pero no lo ahorca del techo, lo ahorca de la pared. No, qué feo. Entonces lo que pasa es que le dice ok y pone a su padre enfrente de él y empieza a quemar al padre. Entonces cada vez que el hijo corre a salvar a su padre, se está ahorcando, y mientras más está en agonía el padre, el hijo sigue corriendo hacia él y termina degollándose el hijo. Ay, qué feo. Es que está loco el rey, ¿no? Entonces viene la guerra, que es cuando Robert Baratheon, que es el enamorado de la mujer que raptaron, y Eddard Stark, que es el hermano de la mujer que raptaron, juntan a todos los demás reinos y se enfrentan contra el rey loco. Pasan un buen de cosas que no te voy a... No podemos perder más en esto, pero es buenísimo, me encanta, ¿no? Pero pasan un buen de cosas. Entonces a los hijos de la esposa del rey y sus dos hijos sobrevivientes tienen que huir, que son Viserys y Daenerys. Okay. Daenerys era una bebé todavía. Tienen que huir y se van a cruzan el mar y se van a un lugar donde básicamente están yendo de lugar a lugar tratando de sobrevivir, siendo huéspedes de los diferentes reyes. Y Viserys es el hombre más odioso del mundo porque él se siente que es el heredero del trono y se lo quitaron. Entonces es un tipo que es inaguantable. Y su hermana todo el tiempo tiene miedo, porque toda la frustración que tiene el hermano se la desquita con la hermana y la golpea todo el tiempo. Y finalmente vende a su hermana para obtener un ejército. Allá hay un ejército de salvajes que se llaman los... Porque está Khal Drogo, que es el rey de ellos. Se me olvida cómo se llaman estos jinetes, que son los más poderosos de todos. Y el jefe de ellos, que se llama Khal Drogo, es básicamente Conan. Literalmente, ese es puro músculo, es enorme, pelo largo, barba, ¿no? Y es como que 2 metros más alto que ella. es una chavita muy chiquita, ¿no? Y la ve y la acepta y la va a tomar como esposa y le va a dar todo su ejército a Viserys para que ataquen a Westeros y de esa manera pueda él reclamar su trono. Y lo padre de toda esta historia es que básicamente en la noche de bodas es una violación, porque la niña tiene como 16 años, no sabe nada del sexo y el tipo la agarra y la monta, literalmente, como un caballo monta otro caballo. Pero ella ya no sabe qué hacer y dice, pues si ya estoy en esto, voy a hacer que él me ame. Y poquito a poquito empieza a crecer el romance hasta que llega un momento que el romance más lindo de toda esta historia es lo que está pasando entre esta niña que vendieron y este tipo que es un salvaje. Y al final era padrísimo, porque cada vez que se hablaban, ella le llamaba mi sol y mis estrellas. Y él le decía a ella, mi, mi, mi, ¿qué? My Moon, mi luna. Y se abrazaban y se besaban y se amaban. Y dije yo, no, empezaron como todo esto, toda esta cosa violenta, y después se volvió muy tierna la cuestión, y después obviamente matan a Khal Drogo. Porque lo que le encanta hacer a George R. Martin es matar a todos. A todos. Uh-huh. La cantidad de muertes que hay en cada capítulo es increíble. Y después hay personajes que tú odias, como Jaime Lannister, que es el hijo de esta gran familia poderosa, que es el mejor espadachín de todos. Y el tipo es odioso porque igual se cree mucho, pero es guapo. Es el mejor espadachín de todos. Y su familia es multimillonaria. Y además tiene una relación, ¿cómo se dice esto? Incestuosa con su hermana, que es la reina. Entonces él se siente como que tiene este gran poder. Y después en la tercera temporada vemos todo el detrás, toda esta carga de dolor que él está llevando. Porque todos los hijos de la reina son hijos de él. Entonces él nunca puede mostrarle cariño a sus hijos. Nunca puede mostrarles amor a sus hijos. Y nunca puede, su más grande amor es su hermana. Pero oye, nunca puede. Dice ir. Gus que dejas de spoilear la serie. Estamos en la cuarta temporada. Si no vieron la primera, segunda y tercera, pues ni modo, lo siento. Como yo, no la vi. Pero bueno, todo eso que te estoy diciendo te está dando ganas de verla. Te está intrigando no, un poco. La verdad es que no. No. Está buenísima. Uno puede vivir perfectamente sin ella, ¿verdad? Está buenísima. De hecho, ¿sabes qué? Ya me dio ganas de ver los 30 capítulos de las primeras tres temporadas antes de que venga abril y tenga que ver la cuarta temporada. O sea, nada más hay 30 capítulos. Hay 30 capítulos. Cada temporada son 10 capítulos. ¿De una hora o...? De una hora. De una hora, un poquito más de una hora. Sí. Una hora, un poquito más de una hora, un poquito menos de una hora. La primera temporada, ¿cómo se llama esto? Adaptan la primera novela, que es Game of Thrones. La segunda temporada, adaptan la segunda novela, que se llama A Clash of Kings, si estoy en lo correcto. Y la tercera temporada adapta la primera parte del tercer libro. La cuarta temporada va a adaptar la segunda parte del tercer libro, que se llama Storm of Swords. ¿Y cuántos libros faltan? Son 7 libros en total. Ya se publicó el quinto libro. Está a punto de salir el sexto libro. Se lo está escribiendo todavía George R. R. Martin. Y el séptimo libro va a salir eventualmente. Sí, bueno, ¿a quién tengo al aire? ¿A quién crees? Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Año. Ahora sí que dime. ¿Es de dónde? Una de las series más hermosas y chidas del mundo, y la narras con ese tono. Te voy a decir una cosa. Si quieres que hablemos de spoilers, hubiera dicho lo que pasa en la boda roja, y eso no lo voy a decir. No, ya con lo que dijiste bastó y sobró. Por favor, Gustavo, chistes, invitar a la gente a que la vea. ¿Sabes qué? Desafortunadamente a la gente aquí ya es muy cínica. Le tienes que decir este tipo de cosas para que la vea, si no... O sea, hay desnudos gratuitos. Ajá, tienes que decir que hay desnudos gratuitos, tienes que decir quién muere, quién vive. Hay incesto. Sí, tienes que decir que hay incesto. Tienes que decir todo ese tipo muy de cosas. Es compleja, que es una lucha de poderes. Es muy... No, espérate, Gus. No, todo lo que hay detrás de las escenas. Bernardo, porque a Bernardo eso le vale sorbete. Obviamente, sí, o sea, le gustó Titanes del Pacífico. Dallas es, con espadas. Necesita algo así de simple. Pero todo lo que hace Tyrion Lannister. Mira, tendrías que decir que el papel Dilo. De los Lannister sí. Es más malo que Darth Vader y el Emperador juntos. Totalmente de acuerdo. Cálmate, Gus. No, cálmate. Cálmate. No, sí. Y espérate. Todo lo que pasa entre la reina, Cersei Lannister, y su hermano. La relación es la cosa más compleja del mundo. ¿Cómo se llama? Robert Baratheon, que sigue enamorado de esta mujer que murió hace tiempo atrás, que es la hermana de Eddard Stark. O sea, y lo padre es que estoy diciendo muchos nombres ahorita, muchos nombres. Pero cuando tú los ves, nunca te confundes. Esos nombres, el chiste es que... Pero nunca te confundes cuando ves la serie. Sabes exactamente dónde está todo. No, pero eso es algo que a ti te está pasando porque tú ya la conoces. Claro. Y es que si tienes a dos personas como Lorna, uh-huh. como Bernardo, bueno, a Lorna le puedes decir que hay mucho romance, por sí, ejemplo. Sí, le conté la historia de Khal Drogo y Daenerys Targaryen. Entre hermanos. Que hay no sé, que hay mucha carne también por ahí que le puede interesar. Sí, hay un exceso de carne de ambos géneros. Hay escenas eróticas bastante... atractivas, no explícitas, pero sí atractivas. Ay, bien cuidadas. Sí, no. Y dime una cosa, ¿no te encanta cuando esos personajes empiezan a dar sus monólogos de lo que ha sucedido antes en sus vidas? por decir, cuando estamos en la tercera temporada, cuando Jaime Lannister le empieza a contar a Brienne cómo es que él mata al rey. Bueno, Es esa escena, o sea, si no lloras es porque no tienes corazón. Bueno, la idea de aquí, también eso sería muy interesante que lo vieran, sí. Es que no hay malos. En Juego de Tronos no hay malos, hay maldad, que no es lo mismo. Hay ganadores y perdedores. Ajá, no tampoco. Ah, ¿no? No hay ni buenos ni malos. Ok. ¿Por qué? Porque hay demasiadas traiciones, pero también estas están basadas en intereses muy humanos, uh-huh. En envidias, en corajes, en amores, en... Pues sabes que dime. Tyrion, el Tyrion, sí, el enano, sí. Tyrion es muy, muy inteligente, uh-huh. Pero no puede contra su papá, y no por inteligencia. Espérate que veas la cuarta temporada. Que por su propio padre. Espérate que veas la cuarta temporada. Lo que vas a ver ahí, yo ya lo sé, y créeme, te vas a quedar con una cara de what. Ya leí tres libros. Ajá. Me faltan 4 y 5. Okay, pero okay. La trama no es esa. O sea, el problema es que la serie, ¿sí?, te ayuda y te refresca mucho los tres libros. Uh-huh. No, y sabes que también algo que me encanta. Bueno, ahorita que sí difiero contigo en una cosa. Sí hay un bueno, y desafortunadamente es el que tiene que perder el Juego de Tronos, y es Ned Stark. Porque es la única persona, bueno, sí, él es bueno, sí. La única persona que no está trabajando o haciendo nada por el bienestar de nadie más. Que bueno, pero no está haciendo nada para su bienestar. Siempre está haciendo para el bienestar de su familia. Ajá. Y de su reino. Nunca está viendo por sí mismo, siempre ve por todos los demás. Y por eso tiene que perder, porque es la única persona honesta y buena. Y eso me encanta, ¿no? Es donde la bondad es pagada cuando te matan. No digas con qué. Ey, si no vieron la primera temporada, no es mi culpa. Véanla. No, pues véanla. Llevamos ¿cuántos? Tres, Gus, tú me conoces. Llevamos 3 años recomendando esta serie. Desde que salió la estamos recomendando. Si no la han visto, no es mi culpa. Es culpa de Bernardo. Ay. Échenle la culpa a él. Ay, yo le digo algo a alguien y todos me hacen caso. Más que a mí. Pero bueno, Gus, gracias por hablar. Órale. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical, pero si quieres hablar después del corte, por favor, estás bienvenido. Hablo después. Va que va. Bernardo, muchas gracias. Bye. Bye. Lorna, me rompes el corazón que no quieras ver esta serie. me quedo rompen. Con mis diarios de vampiros. Pero, Lorna, estás igual que Bernardo. ¿Qué tienes? O sea, no quieres complejidad. O sea... No. Twilight la viste, bueno, 3 veces en el cine. Pero es... Y me obligó a verla también. Ah, claro. Sí, lo obligué. Pero esto que te estoy diciendo que es hermoso. ¿Sabes cuántas veces vi la primera temporada? 3 veces. Pero tú la viste por los desnudos. ¡No! Por lo interesante de la trama. Solo en parte. Entonces, 2:30, ¿no? Ya estuvo bien. Ok. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. ¿Nos podrías poner la de... Hablando de romance. Sí. La de Kiss from a Rose. Ajá. Estas canciones no las elijo yo, y tampoco las elige Píldora Atómica. Estas canciones las elige tu buen amigo Rey David, porque me escribió y dice: ¿sabes qué, Joey? Ya basta con Píldora Atómica, me toca a mí. Bueno. Que también le tenemos que mandar un fuerte saludo a Píldora Atómica y obviamente a la Sociedad de Comiqueros Muertos. Muchas gracias por agarrar este programa y spamearlo semana con semana. Nos vamos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Yeah. much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. There's so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Radio Online. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large, and the light that you shine can't be seen? Carlos Joy Moisés, estamos aquí de nuevo en este programa que se llama Comic Manía, spoileando absolutamente todo lo que sucedió en Game of Thrones. Ni lo vas a ver, Lorna, ya no, no voy a ver. Acompañado obviamente por Bernardo Soto, ya que me queda. ¿Qué? La bellísima Lorna, obviamente. Y Breniac 5, que se encuentra en los controles. Y Bernardo, antes que podamos continuar con este programa, tengo que hacerte una pregunta. La semana pasada, tu troll nos escribió esto. La vecina sexy dice lo siguiente: me gustaría que el señor Bernardo Soto se retracte de lo dicho en el podcast de Carmix, conocido mejor como El Café Comiquero. Ahí hace unas semanas dijo que Joey es una persona muy difícil de tratar y lo peor de todo es que es dos caras y que por ende es cada vez más difícil de tolerar. Y lo que me gustaría que hagas en este momento, mi querido Bernardo, es que retracte solo la parte de que soy dos caras. De que soy muy difícil de tratar, no, es muy cierto. Dos caras soy yo, o sea, pero no nos escucha, porque según tú, yo soy el pingüino. No. Porque mira, si tú lo ves, ella puso lo de dos caras dentro de las, ¿cómo se llama? ¿Quotations? ¿Comillas? Comillas. Uh-huh. Dice que Joey es una persona muy difícil de tratar, lo peor es que es dos caras. No, pero yo... cada vez me es más difícil de tolerar. Cierra las comillas. No, lo dice que tú lo dijiste de mí. Sí. ¿Que tú eres dos caras? No. Sí, no, dos caras no soy. Difícil de tratar, sí. Sí, eso sí. No quiero no hay manera de que retractes eso porque Lorna lo diría entonces. Pero que soy dos caras, eso es muy, eso no, yo cuando odio a alguien lo odio de verdad y me dejo de llevar con ellos. Eso sí es cierto. Lorna lo ha visto. Me consta. Sí me consta. Lorna lo ha visto. Lorna lo ha visto, o sea, yo cuando odio a alguien sí trato de evitar ser dos caras, ¿no? Difícil de tratar, siempre lo seré, eso me queda clarísimo. No, pero y lo que he dicho, sí, es que causas una primera impresión demasiado fuerte, que es a mucha gente me cae re mal, es aquello, trátalo más tiempo y vas a ver que es una buena persona, Lorna es agradable. Lorna pensó lo mismo, sí. Por eso no me hablaba. No. La primera vez que yo la conocí fue cuando todavía estábamos en el World radio. Trade Center. Ajá. Estamos en el World Trade Center y yo te conocí la primera vez cuando fui de invitado de Alter Ego, ajá, el programa de cómics que había ahí, con nuestros nuevos amigos. Estaba Jorge. Jorge Vargas y Jerry Viveros. Exactamente, que les mando un fuerte saludo, un gran abrazo a ambos, que me caen súper bien. Los acompañé y Lorna estaba ahí también porque tú operabas, igual que tú y Jorge operaban. Yo sé todo, ajá. Y Lorna se rehusó a hablar conmigo. O sea, durante todo el tiempo que estaba saludando a todos, platicando con todos, Lorna más está así, ¿qué onda con ese naco, no? Y una cara de... ¿Sabes? Lo único que me dijo Lorna fue gracias. Fue gracias porque le di un pase para la película de X-Men. X-Men 3. Sí, se regaló, claro, un pase para X-Men, claro, 3. Inolvidable. Y ahí fue cuando Hugh Jackman la besó por primera vez. Ay, sí. Ay, qué feliz soy. Sigo feliz. Y solo por eso me sigue tolerando. No, pero, y también he dicho, no sé si lo he dicho al aire, pero eres como un gusto adquirido. Sí, sin duda. Soy como caviar. No soy como una hamburguesa. Soy como caviar. Lorna, vámonos directo a los superchats. Te tienen que probar a hacer como buche, escupirte y volver a probarte, porque... Como un buen vino. Exactamente. Ay, eso lo he dicho. Lorna, vámonos. Qué cosa tan rara. Vámonos a la primera pregunta. Azrael dice... hola, Joy, Lorna e invitados. Ok. Escuchando el mejor programa de cómics. Ah, gracias. Por lo menos para mí. Joy, ¿podrías platicarnos un poco acerca de los temas que tienen? Ay, me saltó otra ventana. Sí. Un poco acerca de los temas que tienen de fondo. Muchos de ellos no son de cómics, pero sin duda fueron grandes caricaturas que marcaron, ajá, nuestra infancia, okay. Sobre todo de Galaxy Rangers, ya, ajá, que aquí en México no salió el final. ¿Podrías hablar de ella? Gracias. No, porque tú nunca la vi. Los Galaxy Rangers, ya estaba yo pasando por esa etapa donde ya no me gustaban tanto las caricaturas, porque para ese entonces ya estaban muy aniñadas, ¿no? Digamos, los superamigos, dentro de la estupidez que era, por alguna razón u otra sí me llegaban. Las nuevas aventuras de Batman, las de Superman, tal vez sea porque eran superhéroes, no importa qué tan estúpidas sean, me seguían gustando. Pero ya cuando llegamos a Brave Star, a ¿cuál otra? Los Thundercats, G.I. Joe, Transformers, oh, yeah, He-Man. No te metas. ¿Perdón? No te metas en temas donde no queremos entrar. Llegó un momento en que ya no me llegaban. Malas no eran. Eran para un público muy específico. La familia biónica. Exacto. Era para un público muy específico. Y para mí, yo ya había llegado a un momento que había madurado a tal nivel. Tenía como 5 años cuando salieron esas caricaturas. ¡Qué maduro! Ya había madurado a cierto nivel. Es que ya había leído Watchmen. Entonces ya había madurado a cierto nivel que ya no me llamaban tanto la atención. Ya Galaxy Rangers y su intro de devotos de los más altos ideales de verdad, de justicia. De hecho, ¿cómo se llama este lugar? Esta caricatura, Los Halcones Galácticos. Me encantaban los diseños. Los diseños se me hacían hermosos, pero la caricatura además no me llegaba. O sea, la veía y me aburría. El diseño del villano, el villano se ve increíble. Y no, nomás no. En el caso de los Thundercats, la entrada y los diseños de personaje me encantaban. Pero honestamente ya no me llamaba la caricatura, ¿no? Yo estaba añorando y ansioso por ver caricaturas de superhéroes y más no salían y no salían. Lo más cercano a superhéroes para mí en ese entonces era G.I. Joe. Y trataba de ver la caricatura, pero como en ese entonces la relación Scarlet, Snake Eyes, no le daban mucho juego. Y además Snake Eyes casi no aparecía en todas las caricaturas. Me enojaba. Hasta el perro se enoja. Entonces, de alguna manera u otra, como que me empezó a alejar de las caricaturas. Y los Galaxy Rangers nunca los vi. Creo que ni recuerdo la entrada. ¿Tú lo recuerdas, sí, Bernardo? Era eso de devotos de los más altos ideales de verdad y de justicia. Los cuatro policías. Era. De hecho, lo que me gustaba mucho era la animación. Que era una animación muy, muy distinta, muy diferente, muy buena. ¿Sí? Sí. Las historias y pecaban ahí de inocentes. Y acababan con esta moraleja que tenían las de... Filmation. O sea, ajá, que al final siempre uno de los personajes, de, bueno, y amiguitos, este, recuerden... Este, que cuando crucen la calle, mirar hacia los dos lados, lo hacían que lo tenían, ¿no? Lo hacían en G.I. Joe, también creo que en He-Man lo hacían, ¿no? Uh-huh. Pues, no sé. Nomás, simple y sencillamente, ya para ese entonces, a mis 5 o 6 años, ya esas caricaturas ya no me llamaban. Pero bueno, vámonos a la próxima pregunta. Ajá, muy bien. Y sigue Sputnik. Okay. Saludos, Joy, y a todos de la cabina, a mí también, muchas gracias. Pregunta, ¿quién es la mejor supervillana tanto de DC como de Marvel? Gracias. Wow, la mejor supervillana. Vamos a ver, ¿quién podría ser? A mí particularmente de Marvel me cae muy bien Enchantress. ¿Sí, ubicas a la Enchantress? Sí. A mí lo que me gusta es cómo utiliza todos sus, sus encantos, ¿no? Por eso es la encantadora. Utiliza todos sus encantos para siempre estar seduciendo a los hombres y todo eso. Curiosamente, del lado de DC, me gusta mucho Poison Ivy, porque siempre utiliza sus encantos para estar seduciendo a los hombres. Entonces, creo que podemos notar, o sea, más o menos... ¿Por qué lado cojeas, porque, ¿no? Sí, exacto. Cuando una mujer me quiere seducir, o sea, caigo inmediatamente. ¿Quién más podemos... O sea, que poner? Se vista de verde, ¿no? Es también. Lo que estaba yo pensando, que se vista porque de verde. Ambas se visten de verde, nomás cambia el color de Mystique, cabello. ¿Mystique en Marvel? Mystique creo que es una excelente, excelente villana. De hecho, en los últimos números de Uncanny X-Men, lo que está haciendo Mystique es magnífico. Porque todo lo que ella hace siempre está por debajo del agua, ¿no? Su poder, para las personas que no sepan, es cambiar su apariencia, que es un poder bastante simple. Sin embargo, de la manera en que ella lo utilice, cómo le saca ventaja a poder ser un hombre o mujer, o ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu jefe o el presidente, la manera en que lo utiliza ella es muy inteligente. De hecho, lo que está pasando ahorita es que Dazzler, Alison Blair, fue contratada por S.H.I.E.L.D., para ser el puente con las relaciones de mutantes. ¿Y qué es lo que hace Mystique en el primer momento que puede? Golpea... La reemplaza. Golpea a Dazzler y la reemplaza. Entonces ahorita ya está dentro de S.H.I.E.L.D., dentro de los mutantes, y está organizando ciertas cosas para salir beneficiada. Excelente, excelente villano. O villana, mejor dicho. ¿Quién más podrías tú decir? No hay tantas mujeres villanas. Villanas, ¿eh? También dentro del universo Marvel está esta niña Viper, que también es bastante, bastante interesante, porque ella era la líder de Hydra en algunos momentos. No, no siempre, pero cuando está el varón Wolfgang von Strucker, él siempre está al comando, pero si por alguna razón u otra von Strucker no se encuentra, es Viper la que se encarga, y me cae muy bien como personaje. Desafortunadamente fue desperdiciada en la película de The Wolverine. A ver, ¿quién más? Morgan Le Fay, que le han querido dar como mucho juego, pero... Sí, es que Morgan Le Fay no es tan buena. No, como que le han querido dar ese... Pero no lo logran. Para mis gustos, ¿no? Y no. Para mis gustos no lo logran. De hecho, en los cómics de DC, su traje diseñado por Jack Kirby, el inmortal Jack Kirby, se me hace más interesante. Pero si tú ves el personaje de Morgan Le Fay en los cómics de Marvel, su traje es muy X, su apariencia es muy X. O sea, no es tan llamativa, por decir, como The Enchantress, que igual son dos personajes con gran poder. Hela, posiblemente. Hela, para las personas que no sepan, es la diosa del inframundo. Pero no es como villana, ¿no? Por un tiempo la utilizaron como villana por Walt Simonson. Porque lo que termina sucediendo es que en una de sus grandes sagas, muchos seres humanos murieron y se fueron, en vez de al infierno o al cielo, se fueron derechito a Hel, el reino de Hela, y le hizo más poderosa. Esto le pareció incorrecto a Thor, porque estos seres humanos merecían estar dentro de su cielo, o dentro de su infierno, no dentro del infierno de los nórdicos. Entonces, él fue a liberar las almas humanas, y hizo que Hela se volviera su enemiga. De hecho, ella es la que le rasguña el rostro y lo forza a crecer su barba por las cicatrices que le genera. Entonces, por un tiempo, Walt Simonson lo utilizó como villana y es muy poderoso. Es la diosa del reino de los muertos ¿cómo se llama esto? En la mitología nórdica. ¿Quién más? Del lado de DC, personaje, es que poderoso no es... Catwoman no es poderosa, pero es muy interesante, porque siempre está del lado del bien y del lado del mal, del lado que le convenga. Entonces, uh-huh, es interesante. Talia también es un personaje muy interesante, que ahorita la hizo mucho más poderoso, mucho más poderosa Grant Morrison, porque la volvió la líder de la Liga de los Asesinos. Tanto así que ella es la culpable de la muerte de su hijo. O sea, personaje muy interesante. ¿Quién más le pondrías? ¿No? Eres... Chita. ¿Chita? No, bueno, honestamente no. Para eso nos vamos con esta Circe. Circe, que es, sí, que es una bruja de la mitología griega, muy poderosa. Su gran chiste es cambiar a seres humanos a animales. Personaje muy interesante. Fue la villana número uno de Wonder Woman cuando la escribía George Pérez y la dibujaba también. ¿Alguien más? ¿No? Si no hay grandes villanas, ¿no? Debe de haber, además no estamos acordando. A ver si me acordaré en el corte musical, si es que me acuerdo. A ver, Lorna, ¿la próxima? La próxima. Bueno, Azrael nos dice, qué lástima, Joy, me acabas de decepcionar. ¿Por qué? Dice, toda persona que tenga su niño interior vivo, ¿sí?, nunca se cansa de las caricaturas. Ah. Ay, dice, temo que la Trinidad del Pecado triunfó. Puede ser, ¿eh? Ya me puedo ir entonces. Sí, bueno. ¿Cómo estás, Joy? Habla Rey David. Rey David, ¿cómo estás? Ya pusimos tu primera canción. Gracias, Carlos. De nada, ¿qué nos cuentas? No, de las villanas de DC. A ver. Silver Banshee. Ok. Visualmente se ve muy interesante. No es un gran personaje, pero visualmente se ve muy interesante. Y ¿quién más? Máxima se llama. Una... ¿Quién? Máxima se llama, ¿no? Una que Quiere hacer con Superman. Sí, pero no es tanto villana, nomás eras mujer muy urgida, se podría decir. Exactamente. Eso. Exactamente. ¿Qué onda? No, Lorna. ¿Sabes lo que quiere hacer Máxima? No. Rey David, ¿nos podrías decir qué es lo que quiere hacer Máxima? Tener un hijo con Superman. ¿Es todo? No. No, entonces, ella lo que hace, ella tiene concursos en su planeta para ver quién es el único hombre que puede ser su pareja. Ok. Y cuando llega a la conclusión de que ni un hombre dentro de su sector espacial puede llegar a ser su pareja, descubre que en la Tierra está Superman. Entonces, ella va a la Tierra exclusivamente a ser la pareja de Superman, a tener un hijo con él. Exacto, a tirársela encima. Y él dice, no, yo quiero estar con Luisa Lane porque mi contacto con ella no es solo físico, sino también es mental. Y él dice, no me importa, yo quiero contigo. Y se viven peleando porque ella básicamente a fuerzas quiere tener un hijo con él. Ok, es como la caricatura del zorrillito de... Sí. Ah, efectivamente. Y después descubrimos que Máxima le da la fiebre de la jungla. Y empiezas a andar con un hombre negro, con Amazing Man. Órale. Exacto. Okay. ¿Algo más que nos quieras comentar? La hermana de Starfire, porque no recuerdo su nombre. Blackfire. Blackfire es un excelentísimo villano. Desafortunadamente siempre ha estado solo dentro de los titanes. Uh-huh. Nunca ha sido villana contra la Liga de la Justicia. Pero Blackfire es uno de los mejores personajes porque ella es la responsable de toda la tortura de Coriander. Chécate esto, Lorna. Esta mujer odiaba tanto a su hermana que la vende a la esclavitud. Ay, qué feo. Y hace lo posible por ella torturarla un rato y después que esta niña la torturen, la violen, la golpeen, la vendan de un lugar a otro. Estilo Game of Thrones. Pero ¿sabes qué es lo más padre? Durante todo ese tiempo, el corazón de Starfire siempre se mantuvo puro y lleno de amor. Y a pesar de que su hermana le hizo todo eso, la sigue amando. Qué excelente personaje Starfire. Lean Los Titanes, por favor. Lean Los Teen Titans de Marv Wolfman y George Pérez. Son grandiosos. Terra es un gran villano. Uh-huh. Un excelente villano. ¿Ya te dormiste, Rey David? Estás respirando muy extraño. Estoy oyendo, te estoy escuchando. Terra es un excelente, excelente villano porque ella, igual que Mystique, entra a los titanes y los traiciona desde adentro. Y llega un momento que hasta el mismo Deathstroke de Terminator le empieza a tener miedo. Porque dice, esta niña está tan loca que está total y completamente desequilibrada. Excelente, excelente personaje. Desafortunadamente, después de su muerte, ha regresado una vez. Y después salió un nuevo personaje vestido de blanco con negro, creado por ¿cómo se llama? Jimmy Palmiotti y su compañero Justin Gray. Ese no se lo recomiendo. Les recomiendo que vayan a la Terra original cuando era villana en... Léanse Judas Contract. ¿Algo más? Nada más. A Lorna, aconsejarle que no vea Game of Thrones. Pero me debe 10 horas de mi vida. Ya ven. Gracias, Rey David. Por siempre. Yo creo que ya tienes a tu primer recluta de la Legión del Mal. ¿Eh? Nos estamos viendo, Rey. Bueno, bye. Luego, bye. Que estés bien. Lorna, ¿qué más tenemos? Santiago el Mago te manda saludos. Ah, un saludo. Luego tenemos a El Perro Ganso, que dice, hola chicos de Comic Manía, tengo algunas dudas. Adelante. ¿Cómo obtuvo Miss Marvel sus poderes? Ok, básicamente lo que pasa, ella era un personaje de apoyo dentro del cómic de Captain Marvel, o Captain Marvel de los Kree, y ella era una miembro de la Fuerza Aérea, se empiezan a llevar bastante bien, nunca nada romántico, nomás amigos. Ajá. Nomás amigos. Ajá. Y hay una máquina de los Kree que se llama el Psyche Magnatron. Y el Psyche Magnatron es para que se puedan comunicar muchísimas personas al mismo tiempo, ¿no? Es como, digamos, casi los une a todos a un nivel mental auditivo. Entonces, cuando quieres tener una guerra, tienes un Psyche Magnatron en medio para que todos se puedan intercomunicar. Pero además de ser una máquina de comunicación, también si la activas de cierta manera, se puede volver una bomba muy poderosa, ¿ok? Y resulta que nuestro buen amigo, para las personas que no lo sepan, Captain Marvel tiene unas bandas que se llaman las Negabands, que además de darle super fuerza y le permiten volar y lanzar rayos, también le dan como una aura de protección. Resulta que cuando se están teniendo estas peleas contra los Kree malos, hay un Psyche Magnatron, el Psyche Magnatron explota, está ahí presente Carol Danvers y también Captain Marvel. Captain Marvel se lanza encima de ella y utilizando su capa de protección la protege a ella. Pero curiosamente, ella es expuesta a los rayos del Psyche Magnatron y de alguna manera los rayos le dan un poquito de los poderes de las Negabands y del Captain Marvel a ella. Entonces ella adquiere sus poderes de alguna manera a través de ósmosis del Captain Marvel. La semana pasada, si estoy en lo correcto, hablamos un poquito acerca de She-Hulk, que ella adquiere sus poderes gracias a una transfusión, a un héroe. A un héroe que está relacionado con ella. Lo mismo le pasa a esta mujer. Agarran a un héroe masculino, sacan su versión femenina y gracias al héroe masculino ella adquiere los poderes. Entonces sí se me hace, si estás hablando de cosas sexistas, Marvel en los años 70 era muy sexista, porque básicamente todas las mujeres adquirían poderes de alguna manera u otra por responsabilidad de los héroes que estaban al lado de ella, al lado de ellas, en el caso mínimo de She-Hulk y de Miss Marvel así fue. Curiosamente, no como Spider-Woman. ¿Sabes cuál fue el origen original o el primer origen de Spider-Woman? ¿Qué iba a ser ella? ¿Iba a ser villana? No, bueno, fue villana. Porque me hace el de la caricatura. No, su origen original, o sea, ¿cómo fue que ella, no? Iba a ser una araña que se la dan al alto evolucionador. Iba a agarrar a esta araña y le iba a mandar sus rayos de evolutivos. Y le iba a transformar en una araña humana. Como las tortugas ninja. Exactamente. Hazme el favor. Ese era el origen original. Y cuando Stan Lee escuchó eso, dijo, ¿qué? Me rehúso a que esto suceda. Ay, mire, después pasó con las tortugas. Sí. No era tan mala idea ya. Y se rehusó. Bueno, pero es que es diferente visualmente una araña a una tortuga. Lo que pasa es que lo que iban a hacer con este personaje es que los rayos evolutivos le iban a hacer una humana perfecta, pero su evolución era de araña a mujer. Como de alguna manera es Starfire, sus razas son aves. Evolucionan de gatos. Ah, sí, cierto. Son Starfire los otros, son gatos, los Shi'ar. Los Shi'ar evolucionan de aves. Okay. Pero retoman eso en Spider-Man, ¿no? Que, ¿qué? O sea, su línea evolutiva es de arañas, ¿no? Sí, el hombre araña es el avatar de las arañas, Dios mío. Sí, no se tira ni una idea, ¿no? No, eventualmente se vuelven a utilizar, pero si no, él... Es que J. Michael Straczynski dice, si alguien es expuesto a una araña radioactiva, muere. Tenemos que buscar una razón por la cual él adquiere sus poderes. Le estaba agarrando lógica a los cómics. Bueno, que de hecho, lo mismo hicieron con Daredevil, ¿no? Que dijeron, ¿sabes qué? Una dosis de radioactividad no te va a hacer que tus... ¿cómo se llama tus sentidos sean más agudos. ¿Se agudicen? No. Entonces, supuestamente cualquiera tiene la capacidad de hacer esto. Pero en el caso de Daredevil, Matt Murdock, al ser expuesto... hizo que se adelantara ese proceso. Y en el caso de Stick, él se concentra y se entrena para que todos sus sentidos estén a lo óptimo. Y él entrena a Matt Murdock porque ahora que sus sentidos están en lo más óptimo, los pueda controlar. Próxima pregunta, Lorna. La próxima pregunta que tengo... Bueno, primero tienes saludos de Logan Naboa, de Hannah Pretty. Fuerte saludo. Y la siguiente pregunta de El Perro Ganso... A ver. Es... ¿cómo es que Bucky no envejeció tanto desde la Segunda Guerra Mundial? Ok. ¿Sabes por qué sucede esto, mi querido Bernardo? Porque lo descongelaban, hacía una misión y lo volvían a congelar. Efectivamente. Y pasaban 5 años, lo volvían a descongelar. Ajá, exacto. La idea era que sea un agente que nadie podía saber quién era, o qué era, o de dónde venía, porque nunca estaba en el campo demasiado tiempo. Estaba en el refri. Literalmente lo sacaban del refri para que hiciera 1 o 2 asesinatos y lo volvían a meter. Entonces él, desde la Segunda Guerra Mundial a tiempos modernos, envejeció que 5 años, 10 años, más o menos, no más. Uh-huh. Okay. ¿Algo más, Lorna? Sí. Bueno, en el Inter se dio chance de... De andar con la... Viuda Negra. Viuda Negra o Black Widow. Que si vas a tomar un poquito de tiempo libre, ¿por qué no? Exactamente. Eran, ¿cómo se llama? Eran compañeros de trabajo. Porque ella tiene una larga... Correligionarios de partido. Ella tiene una larga vida, una vida longeva, pero porque ha tomado una solución que le permite tener esto. Ok. La siguiente pregunta del perro ganso, es que todavía faltan dos. Uh-huh. ¿Qué es la dimensión Z? ¿La dimensión Z? Pues, ¿de dónde? ¿De Marvel o de DC? ¿Quién sabe? No nos dice. Después me no, la espérate, salto. Espérate. Es que básicamente la dimensión Z depende de dónde vengas. ¿Dimensión Z? No. Estaba pensando yo en la dimensión X. Unos alienígenas una vez atacaron a los titanes y los titanes le apodaron que eran los alienígenas de la dimensión X. Pero a ver, mi querido Brainiac 5, ¿te puedes meter a internet y puedes buscar? Ahí está la computadora. ¿Se acepta? O sea, ¿por qué es una fantasma, Z, quinta dimensión? Sí, chécate la dimensión Z, por favor, Marvel o DC, y a ver, ya, y nos cuentas a ver a qué se refiere. ¿Lord? Ok, sigue otra pregunta. ¿Cómo surgieron los New Warriors? Ok, es muy fácil. Mi querido Bernardo, ¿recordarás este cómic llamado, o esta serie de cómics llamado Actos de Venganza? Exacto. ¿De qué se trataba Acts of Vengeance? Se reunían los villanos e intercambiaban héroes para poder vencerlos y agarrarlos con la guardia baja. Exactamente. Uno de los grandes ejemplos que siempre utilizo para describir lo que estaba pasando es... Mandan a Magneto a pelearse con Spider-Man. Entonces, Manchados. Como que era obvio que iba a ganar. Y mandan a Juggernaut a pelearse contra Thor. Que según yo era como lo obvio, ¿no? Era lo obvio, pero nunca había sucedido, ¿no? Entonces lo que termina sucediendo es que cuando Thor se está peleando contra Juggernaut, un grupo de nuevos personajes... De niños adolescentes. Aparecen y le echan la mano a nuestro buen amigo Thor contra Juggernaut. Nadie sabe de dónde vienen este grupo de niños, pero básicamente lo que querían hacer era una versión de los New Teen Titans, o de los nuevos héroes juveniles, o los nuevos titanes, en Marvel. Es básicamente lo que querían hacer, porque le había ido tan bien en los 80s a DC que en los 90s deciden sacar este grupo de niños. ¿Recuerdas quién componía este grupo? Firestar. Speedball. Efectivamente. Night Thrasher, que era el líder. ¿Cómo se llamaba este? ¿Era qué? ¿Marvel Boy? Que después se nombró Justice. Uh-huh. Te faltan dos. ¿Namorita, efectivamente, y uno más. ¿Cuál era el otro? ¿Hombre o mujer? Era hombre. Y ya murió desafortunadamente. Richard Rider. Nova. Efectivamente. Curiosamente, en esta aparición estaba vestido todo de rojo y su nombre era Kit Nova. ¿Ok? Y no sabíamos de dónde habían venido, pero obviamente estaban bastante bien dibujados, creados por el escritor que en ese momento era Tom, se me olvidó su apellido, y el dibujante Ron Friends. ¿Okay? Ellos crean esos personajes y se los dan a Fabian Nicienza para que él agarre a estos personajes y los haga los haga crecer. ¿Sí, bueno? ¿Con quién hablo? Sí, ¿qué tal, Joey? ¿Cómo estás, Carmix? ¿Qué tal, mi querido Carmix? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy bien, oye, pues acordándome de ustedes que no se acuerdan de uno. ¿Yo? ¿Cuándo no me he acordado de ti? De hecho, estábamos hablando de ti y de lo que sucedió en tu programa hace unas semanas, cuando Bernardo dijo que yo era una mala persona, una persona odiosa y un dos caras. Ah, caray. Ah, bueno, es que seguramente fuimos troleados. Yo lo que sé es que cuando se junta la fraternidad llamada la Legión del Mal, obviamente tienen que hablar de mí, si no, pues no estarán haciendo su misión ni su trabajo, ¿estamos de acuerdo? No, ¿cómo crees? No, pues nada más rápido saludarlos. Ah, claro. Lorna también, desde luego. Uh-huh. Bernardo. ¿Cuándo vas a tener tiempo para venir y acompañarnos? Pues yo creo que un par de semanitas. Tú me avisas, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, desde luego. Ya salió, me imagino, el café comiquero de esta semana. Sí, es una entrevista muy interesante. Súper interesante. Muy padre, con Elías Ortiz. Ah, me parece perfecto. Por cierto, es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Elías Ortiz. Feliz cumpleaños a Elías. Feliz cumpleaños a nuestro querido amigo Elías, que es un hombre de gran visión. Un hombre que dijo, ¿sabes qué? Lo que le hace falta a la mole es... anunciarse en el café comiquero. No, Carlos, Joy Moisés. Entonces, me imagino, próxima semana ya tienes tu programa listo. ¿Mande? ¿Ya sabes qué va a ser la próxima semana tu programa? Sí. A ver, dime. Es una sorpresa, pero tiene que ver con Marvel y con lo que no se está haciendo aquí en México. Ah, ok, pues muchas cosas no se están haciendo aquí en México. Efectivamente. Y nada más, rápido. Oye, qué lástima que no hubo plática esta semana. Sí, sí, sí. Lo que pasó fue, obviamente, en Fantástico, yo lo mencioné la semana pasada, es que me estaba hablando con Juan, que es el gerente, y él ya ha estado teniendo grandes largas pláticas con David Noriega, que es el dueño, y el problema que ellos sentían que estaba pasando era que no tenían mucho tiempo para anunciar las pláticas. Tú recordarás que las últimas pláticas básicamente se resolvían en una o dos semanas, no más. Sí. Y de hecho, en uno o dos casos nos cambiaron el tema a última hora, ¿no? Uh-huh. Ellos sentían que eso estaba afectando la asistencia de nuevas y diferentes personas. Porque afortunadamente siempre hemos tenido muchísimas personas en las pláticas, pero ellos querían tener nuevas personas, más gente, más tránsito, más tráfico, ¿no? Claro. Entonces, ellos lo que quieren ahorita es poder anunciarlo con un mes, tener todo un mes para estarlo anunciando en el foro de Comic Castle. Y por eso se tuvo que cancelar, que es una tristeza, ¿no? Porque ya estaba yo listo para hacer algo de Valiant. Ah, claro, sí, por supuesto. Porque sí, sería ahorita. Sí, sí, de hecho, cuando estábamos platicando acerca de Valiant hace unas semanas, dije, oye, sería padrísimo porque yo me sé todo lo de Valiant antes. Tú ya te chutaste todo lo nuevo de Valiant. Sí. Entonces, estaría padre para que la gente sepa cuáles deberían de leer, por qué deberían de leerlos, cuáles evadir, cuáles comprar inmediatamente, ¿no? Y también tener un poquito un trasfondo de toda la historia de Valiant. Y lo padre es que muchos de estos números que yo voy a mencionar de la primera camada de Valiant los tienen en Comic Castle en 5 pesos. Sí, son baratísimos, baratísimos. Y aparte de todo, se están reimprimiendo en formato hardcover los primeros de Valiant. O sea, el primer Valiant de los 90 está como que volviendo a circular como lo mejor de Valiant, o Valiant Masters, algo así. Sí, sí, está. Hasta donde yo sé, los que sacaron fueron el de Harbinger, el de Archer and Armstrong y el de Exo Manowar. No, y Shadowman también. Shadowman, que era el que menos me gustaba, curiosamente. Es bueno, pero ya hablaremos de eso. No se compara con Harbinger y con Archer and Armstrong. No, son buenísimos. No, para nada. Pero bueno, muchísimas gracias, mi querido Carmix. Qué bueno que estés con nosotros. Pues un saludo a todos. Y te esperamos en vivo próximamente. Ándale, pues, cuídense. Suerte, bye bye. A ver, antes de que hablara Carmix, ¿qué estábamos debatiendo? ¿Cómo surgieron los New Warriors? Entonces resulta que Tom DeFalco y Ron Frenz son los que hacen su primera aparición en los números de Thor. Y lo que termina pasando con New Warriors es que se los dan a Fabian Nicieza y al nuevo dibujante en ese entonces, Mark Bagley, que ahora ha agarrado muchísima, muchísima fama por hacer más de ciento y cacho de números en Ultimate Spider-Man. Y básicamente les dan la tarea a ellos de definir a estos personajes, porque no sabíamos quiénes eran. Los habíamos visto trabajar como personajes secundarios. El único que había tenido una serie regular propia era Nova, y eso fue en los años 70. Había muchos niños de los años 80, casi llegando a los 90, que no sabían quién era Nova. Lo que hace Fabian Nicieza y lo que hace Mark Bagley con estos personajes es magnífico, es espectacular. Les dan personalidades a todos, personalidades muy interesantes, conflictos entre el equipo, conflictos por fuera. Por decir, Marvel Boy es un niño que es golpeado por su padre, porque su padre lo odia por ser mutante, pero lo que no sabemos es que su padre se odia a sí mismo porque su padre era gay. Pero curiosamente, como nunca fue permitido en el año en el que él creció, se vio forzado a casarse, entonces él se odia a sí mismo y odia a su hijo. En el caso de Firestar, tiene una vida familiar muy, muy, muy bonita, y el romance entre Justice o Marvel Boy y Firestar se vuelve la cosa más hermosa del mundo. Pues tienes a Namorita, que es una mujer muy independiente y muy fuerte, y lo que ella quiere hacer es ser igual que el primo, que es Namor. Quiere ser igual de fuerte, igual de responsable, igual de gran héroe, como su, porque ella es una princesa al final del día, es la princesa de Atlántida. Entonces lo que termina pasando es que descubrimos que Night Thrasher originalmente le dan un origen muy parecido al de Batman, y después descubrimos que ese origen es pura falsedad y que el origen detrás de todo eso es mucho más complejo, mucho más interesante. Y él decide reunir un equipo compuesto por él, Nova, Marvel Boy y una persona más, y Firestar, si estoy en lo correcto. Ese iba a ser su equipo original. A última hora, dos personas más entran al equipo porque se empiezan a pelear contra Terrax the Tamer, y Namorita estaba por ahí y Speedball estaba por ahí. Él acepta que Namorita está en el equipo y quiere correr a Speedball, pero desafortunadamente a todo el mundo le cae tan bien Speedball que se vuelve parte del equipo, y el equipo cada vez va creciendo en interés y se vuelve más, más, más novedoso, y meten un personaje que yo odiaba en los Avengers, ¿lo recuerdas? A Rage, que Rage era básicamente un niño que es afectado por radiación y queda del tamaño de la roca, queda del tamaño de la roca. Pero como es un niño, no sabe qué hacer con todo ese odio que siente contra la gente que lo persiguió en su momento y que lo bulió, que se vuelve un personaje lleno de ira. Porque es afroamericano. Exacto. Entonces, y su nombre es Rage, creado por obviamente nuestro buen amigo Larry Hama para los Avengers, cuando él estaba escribiendo los Avengers. Lo corren de los Avengers cuando descubren los Avengers que es un niño de 12 años y lo meten a los New Warriors. Y él con Speedball tiene las mejores escenas porque básicamente rehacen la relación Changeling, Cyborg de los Titanes en los New Warriors. Hacen que Rage, que es el negro con todos esos problemas de que se siente perseguido y se siente acosado, se empiece a llevar con el chavo que no tiene problemas en la vida y empiezan a volverse muy buenos amigos. Es excelente. Si ustedes leen ese Speedball, cuando ven las estupideces de Civil War se van a enojar más. Cuando descubren que nadie supo utilizar Speedball y decidieron volverlo a penitencia, ¿no? Durante todas las estupideces llamadas Civil War. Pero si tienen la oportunidad de leer New Warriors, léanlo. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. ¿Quieres decir algo? Ya tengo lo de la Dimensión Z. ¿De dónde sale la Dimensión Z? Cuéntanos de ella. La Dimensión Z fue creada por Amit Sola. Está en los cómics del Capitán América en este momento. Exactamente. Es una dimensión donde el Capitán América está siendo... fue raptado por Amit Sola y lo metió a esta dimensión. Y aparentemente en esa dimensión hay como seres animalísticos o algo así, ¿no? Sí, son mutantes. Sí, sí, sí. Porque Amit Sola es un genético. O sea, le gusta jugar con la genética. Entonces me imagino que crea esta dimensión para meter a todos sus experimentos genéticos ahí, ¿no? Hay como unos locales, ¿cómo se llaman? ¿Prox? Uh-huh. Son los con los que pelea el Capitán América. Ajá. Agarré estos últimos días, incluyendo el fin de semana, me empecé a leer muchos cómics de Marvel Now. Algunos los pude terminar, otros nomás me quedé ojeándolos. Ojeé todo Infinity porque traté de leerlo y es súper complicado, súper complejo y honestamente me aburrió. Y ya no pude más. Y dije, ¿sabes qué? Se nota que Infinity es bueno. No voy a quejarme de Infinity, pero no es para todo público, no es para todos los gustos. Traté de leer los del Capitán América, no me gustaron para nada. Traté de leer los de Nova, bastante divertiditos, graciositos, pero nada más. Guardians of the Galaxy, qué aburridos son. O sea, no puede ser que estoy disfrutando All New X-Men y Uncanny X-Men de una manera así de locura y Guardians of the Galaxy del mismo escritor, aburridísimos. Aburridísimos, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Lorna, algo más? Sí, todavía gracias, tenemos... Gracias, Brainiac Five. Todavía nos queda una más de del gato, perro ganso. ¿Del perro ganso? Sí, dice, ¿cómo le quitó su martillo Beta Ray Bill a Thor? Ok, esta historia le hemos contado varias veces en este programa, pero sucede en el primer número de Walt Simonson. Se empiezan a pelear. En el momento que se están peleando, suelta su martillo nuestro buen amigo Thor. Lo levanta Beta Ray Bill y adquiere los poderes de Thor. ¿Por qué puede adquirir los poderes de Thor? Porque es merecedor de estos poderes. Él dio su, entre comillas, humanidad para salvar a su raza. Entonces, por ende, él es digno. ¿Algo más? Sí. Tenemos a Edgar que nos dice, hola, ya estoy listo para Comic Manía. Deberían hablar de Game of Thrones. Bueno, ya. Largo y tendido. Y más. Y no sirvió de nada. Dothraki es el nombre de los jinetes. Ah, bueno, Dothraki. Dice, bueno, la raza. En el canal de Lyoko de YouTube hicieron un programa que se llama Crisis de los Podcasts Infinitos. Sí. ¿Por qué no fue invitado Joy como representante de Comic Manía? Fui invitado, no quise ir, porque si tú viste ese programa, hay muchas personas que se encuentran en ese programa que me caen muy mal. Entonces trato de evitarlos, porque, ¿cómo puedo explicar eso? No eres un dos caras. Exacto, no soy un dos caras. Hay gente que nomás me cae muy mal y digo, ¿para qué voy a ir ahí a llevarme bien con ellos, a tratar de llevar la fiesta en paz, a tratar de saludarlos bien? Digo, no sé si te pasa a ti, Lorna, seguro no, porque no estás llena de ira como yo. Si hay alguien que me cae mal y estoy en su presencia, no puedo pensar en nada más que en cómo me gustaría escupirle en la cara. ¡Uy, qué ¿no? miedo! Es horrible eso, ¿no? Entonces, tengo el estómago así como que hecho nudos, porque lo único que puedo pensar es en cómo quiero golpear a la persona que está enfrente de mí porque me cae muy mal. Bernardo, hasta para acá. Exacto. Entonces, eso me distrae, eso me incomoda. Y no veo ni una razón para la cual tener que sufrir ese momento incómodo. Entonces, sí me invitaron múltiples veces. Me invitaron a la primera, a Crisis de los Podcasts Infinitos. No fui porque iba a ir estas personas que me caen muy mal. Me invitaron a este y me invitó uno de los chavos que hace el podcast de Destripando. Muy buen amigo mío, es el Psycho. De hecho, los tres me llevo muy bien con ellos. Y el cuate que sirvió de moderador, que no sé si siga yendo al programa o no, que es Víctor Fernández Patiño, me cae súper bien. Y aunque me cae muy bien ellos y sabía que iba a estar Carmen, sabía que iba a estar Beto Calvo, dije yo, la amistad que tengo con ellos no va a hacer que yo me sienta bien si está esta gente que me cae mal enfrente de mí. Entonces dije, ¿para qué? Prefiero evitarlo. Y por lo que yo entendí, los temas que se tocaron ese día son temas que a mí no me interesan, ¿no? Uno de los temas fue sobre Festo Comic. Entonces dije yo, ¿para qué voy a ir ahí a hablar de algo? Producto de gallina femenino. ¿Perdón? Producto de gallina femenino. No, si tú lo dices. Entonces preferí evitarlo, pero sí me invitaron. ¿Algo más, Lorna? Sí, todavía tienes mucho más de Edgar, que no sé si es el mismo Edgar porque están dos ventanas diferentes, pero okay. Bueno. También nos manda saludos. Necesito de tu gran sabiduría en el tema de los cómics. En una tienda de cómics de Brownsville, sí. Conseguí el Legend of the Dark Knight número 54. Okay. Sanctum de Dan Raspler y de Mike Mignola. Uh-huh. Yo solo conocía que Mignola había trabajado con Batman solo en Gotham by Gaslight. Exacto, sí. ¿Coma? Sí. The Doom That Came to Gotham. Sí. Y en algunas portadas como Dark Knight, Dark City. Y también en Cosmic Odyssey. Así que como fan de Batman y admirador de Mignola, sí. No dudé en comprarlo por 3.25 ya con tax. Ok. Y después de leerlo fue toda una ganga y me encantó. Okay. Así que me puse a investigar en internet sobre ese trabajo y encontré muy poca información. Uh-huh. Solo encontré dos cosas. La primera, que para un blog está listado como el número 9 de los mejores trabajos de Mike. Okay. Y en otro que él mencionó que fue su primera historia de Hellboy. Ajá. Pero como... Ay, me saltó otra ventana, perdón. No te preocupes. Pero como buena escucha de tu programa, quiero saber más tu punto de vista de la historia. Okay. Y de el trasfondo de este gran cómic, y no solo de este, sino de la historia de Batman y Mignola en conjunto. De antemano, gracias por cada programa. Soy gracias. Más apasionado en los cómics. Se nota que eres muy fan de Mac Mignola. Pues lo que te puedo decir es, ese cómic yo lo leí cuando salió. Entonces, probablemente estaba yo muy chavito cuando salió, obviamente, porque fue finales de los 80s, principios de los 90s. Legends of the Dark Knight son historias que no tienen continuidad, son historias autoconclusivas o de uno o dos números que ocurren a través de todo lo que es la historia de Batman. Esa historia que tú mencionas, sí recuerdo la portada, obviamente, y me gustó mucho la portada porque es de Mac Mignola, pero no recuerdo absolutamente nada de lo que pasa dentro del cómic. Pues porque obviamente es un cómic que ahí tengo por ahí, que leí alguna vez y nunca lo he vuelto a leer porque no tenía como que... No era parte de la gran continuidad. Malo no es lo que... Si hubiera sido malo, no lo tendría en mi colección. Pero honestamente no recuerdo mucho porque desafortunadamente ese cómic no pasó a ser leyenda. Hay ciertos cómics como el que tú mencionas, que es Gotham by Gaslight. Fue el primer número de los Elseworlds. Para las personas que no sepan qué es un Elseworld, Bernardo, ¿qué es un Elseworld? Es una aventura imaginaria. Es una aventura imaginaria donde agarras... A los héroes modernos. A un personaje y lo pones en una situación distinta. Gotham by Gaslight es Batman, ¿dónde? Es en la época victoriana. Efectivamente, ¿y se pelea contra? No recuerdo. Jack el Destripador. Eso. Efectivamente. También hay una donde es Batman y Frankenstein. Hay otra donde Batman se pelea contra, vamos a ver, está en la época medieval. Está una donde el cohete de Kal-El, en vez de caer en Metrópolis, cae en Ciudad Gótica y Batman y Superman son la misma persona, etcétera, etcétera. ¿No? Son historias imaginarias. Gotham by Gaslight. Superman cae en la Unión Soviética. Ese es Red Son, que es buenísimo, de Mark Millar, el creador de Kick-Ass 3, Dios mío. Entonces resulta que lo que pasa aquí en Gotham by Gaslight es que marcó un punto muy interesante donde se crea toda una nueva ¿cómo se llama? En inglés se dice imprint. Toda una sección de DC Comics dedicada a estas historias imaginarias. Pero esta historia que tú mencionas, aunque es buena, nunca llegó a ser nada más que un punto más, ¿no? Una historia más. No molestó ni... ¿cómo puedo decir esto? Ni sobresalió. Es nomás una historia más, muy bien hecha, muy bien dibujada. Pero también recuerda que en ese momento también nuestro buen amigo Mac Mignola no era tan famoso, ¿no? ¿Qué número fue ese, mi queridísima Lorna? Es Legends of the Dark Knight número 54, ¿no? Déjame regreso. Uh-huh. Sí, dice Legends of the Dark Knight número 54, sí. Sanctum. Sí, sí. Ahorita lo checo. Mikey Mignola. Ahorita lo checo, para ver si viendo la portada y leyendo un poquito de lo que se trató. Me acuerdo, pero hasta donde yo recuerdo no pasó la historia, fue nomás una historia más. ¿Lorna, algo más? Sí. Dime. Todavía tenemos más. Aquí escribió Malo con ganas. Por okay. primera vez los escucho en vivo. Saludos para todos. Me encanta el programa. Gracias. ¿Podrían hablar del volumen de Eternals escrito por Neil Gaiman? ¿El volumen de qué, perdón? Eternals. Ah, creo que también esa historia la hemos tocado dos o tres veces. Bueno, ¿sí sabes quiénes son los Eternos, mi queridísimo Bernardo? ¿No? No. Bueno, ubicas quiénes son los celestiales. Sí. Ok, bueno. ¿Quiénes son los celestiales? Estos gigantes cósmicos en el universo Marvel. Exacto. Ellos llegan a la Tierra. Plantan como semillitas. Ellos llegan a la Tierra cuando todavía éramos cavernícolas. Agarran una sección de sus cavernícolas y los hacen eternos. Otra sección los hacen deviants. Y otra sección les dan la capacidad de algún día ser mutantes. ¿Ok? Los eternos son una raza perfecta. Tienen la capacidad de volar. Pueden lanzar rayos de los ojos. Son súper fuertes. Y la humanidad los ha confundido por dioses a través de los años. En la era moderna, los personajes importantes en los que más nos concentramos es en Icaris, que obviamente fue confundido por Ícaro. Efectivamente. Su mejor amigo Macari, que fue confundido por Mercurio. Está Athena, que fue confundida por Atenea. Atenea. Tenemos Asuras, que fue confundido por Zeus. Efectivamente. Y así, todos estos personajes fueron en algún momento que dieron la. ¿Cómo se llama? Le dieron a la humanidad la idea de que los dioses sí existían y los confundían por esos dioses de diferentes mitologías. Y resulta que el cómic fue interesante, llamativo en los años 70, porque era de Jack Kirby, escrito y dibujado, pero nunca se volvió un clásico de clásicos como Los Cuatro Fantásticos o como El Capitán América, porque desafortunadamente Jack Kirby era un excelente dibujante, una imaginación increíble, pero necesitaba a Stan Lee para que las cosas funcionaran. Curiosamente, no se odiaban ya para el final, pero bueno, funcionaban muy bien juntos. Entonces, Los Eternos es una historia interesante donde vemos a estos personajes ultrapoderosos, pero nunca nos lleva a nada más. Sus enemigos obviamente eran los Deviants, que eran estas personas que tenían una... ¿cómo se llama esto? Una calidad de ADN imperfecta. Entonces, siempre eran feos. Y cada vez que tenían hijos, los hijos salían más feos que los padres, ¿no? Entonces, siempre se enfrentaban contra estos chavos feos. Imagínate qué manera de pensarlo, ¿no? Un hombre judío, como Jack Kirby, está hablando de una raza perfecta de los superhombres, enfrentándose y peleándose constantemente, ganándole a una raza de seres inferiores. Exactamente, feitos. Que, ajá, qué fuerte, ¿no? Porque fue exactamente todo el razonamiento de Hitler. Sí, de repente... Qué raro, ¿no? Si Kirby hubiera sido más conocido en Israel, o bueno, exacto. Lo hubieran mandado a juzgar, ¿no? Efectivamente. Y lo que termina pasando es que los Eternos han sido usados por aquí, han sido usados por allá, pero nunca les han dado mucho interés ni mucha importancia en el universo Marvel, ni aún durante la saga del Guantelete Infinito, ni aún en las guerras secretas con el Beyonder. Nunca les habían dado mucho juego. Y resulta que cuando se pone a trabajar en Marvel, nuestro buen amigo Neil Gaiman, le dicen, ¿qué te gustaría escribir? Primero escribe el muy divertido tomo de Marvel 1602. ¿Lo leíste? ¿No? No. Son todos los héroes de Marvel en la 1602. En la época isabelina. Divertidísimo. Son uno de los mejores cómics que he leído en mi vida, de Neil Gaiman, dibujado por uno de los Qbert, se me olvida cuál de ellos. Muy divertido el cómic. Y después de eso, le dan la oportunidad de escribir otra cosa y decide hacer a Los Eternos. Originalmente iba a trabajar con George Pérez. Última hora no se puede y empieza a trabajar con John Romita Jr., que no nos enoja a nadie. Y básicamente todos estos personajes que acabo de mencionar, en vez de ser dioses, ahora están en forma humana. Y se han olvidado de que son dioses. Y poco a poco cada uno de ellos empieza a descubrir su yo eterno o su yo sobrepoderoso. Y se enfrentan contra un celestial que acaba de llegar a la Tierra, que se llama The Dreaming Celestial, o el celestial que sueña. Porque llega a la Tierra, se para en el Parque Central y se pone a soñar. No sabemos qué está haciendo. Y lo que termina pasando es que hay mucha gente que quiere tomar ventaja de este celestial y los Eternos que tienen que proteger a este celestial. Desafortunadamente, aunque empieza muy fuerte, el desarrollo es muy interesante, el final es catastrófico porque no resuelven nada. No resuelven absolutamente nada. Nadie gana, nadie pierde, nadie muere, nadie vive. Todo queda exactamente igual. Y dije yo, me hubiera gustado que fuera una serie autoconclusiva y que al final los Eternos regresaran a su escondite secreto, que está en las Himalayas o en los Andes, o que el Celestial destruya a los Eternos o destruya a los Deviants, pero que haga algo. El punto de partida para usarlos, ¿no? Imagino que Gaiman los escogió porque, mira, aquí hay... Uh-huh. Hay mucha tela de donde cortar y pocas restricciones, ni a quién le fuera a doler, ¿no? Exacto, pero desafortunadamente no lo pudieron, no hizo nada más con ellos, nomás tuvieron este momento, tuvieron esos 6 números y no hicieron nada más con ellos. Fue muy triste, fue bastante triste. ¿Lorna, algo más? Sí, aquí Edgar nos aclara que no es el mismo Edgar. Uno es Edgar Barton, uh-huh, y el otro es Edgar de Guadalajara. Ah, ok. Y dice que no somos el mismo Edgar, yo soy de Guadalajara. Me refería a la versión del cómic de Game of Thrones, que según tengo entendido lo publica Marvel. No lo publica Marvel, lo publica otra compañía. Se me olvida el nombre de la compañía que publica el cómic de Game of Thrones. Y pues básicamente es muy obvio, o sea, no es malo. Lo que básicamente están haciendo una adaptación del primer libro. Y casi parece una adaptación de HBO. O sea, lo mismo que está haciendo HBO, lo están haciendo en el cómic. No más que en HBO lo hacen en 10 capítulos y en el cómic lo hacen en como 20 o 30 capítulos. Entonces, yo honestamente te digo, mejor ve la serie. A mí un amigo me contó, muy fan de Game of Thrones, que estaba comprando, empezó a comprar el cómic y dijo que es malísimo. Sí, es una adaptación. Que de repente, él decía, dice... lo están adaptando todo, pero lo están adaptando tan mal. O sea, de repente pierde tanto. O sea, los diálogos están... ¿Pedestres? O sea, me dijo, dice, no puede ser que lo estés copiando y de repente te esté quedando mal. Ah, ok. Entonces, me dijo que era muy malo. Y él es muy fan de Game of Thrones. Leí los primeros números y dije, bueno, es mediocre, ¿no? Porque no tanto por la adaptación, sino por el arte. El arte es muy pedestre. Sí, es muy pedestre, no es la gran cosa. No hay un gran nombre ahí. No. Pero dije yo, bueno, si eres fan de los libros, si no tienes tiempo de leer los libros o quieres tener como este primer inicio para Game of Thrones, léete los cómics. Digo, no son malos ni buenos, son X. Pero yo honestamente recomendaría o léete los libros o ve la serie. Lorna, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Ok, sí, porque tienes que regalar la segunda beca para Harmon Hall. Ah, ok, ¿quieres que la regalemos ahorita o cuando regresemos de la canción? Cuando regresemos de la canción, sobre todos los que vivan en el Distrito Federal, se pueden ganar una beca para Harmon Hall de 2 meses, que es bastante bueno. Uh-huh. Entonces, de una vez anoten el teléfono, 53 41 95 93, y regresando vamos a hacer una pregunta muy fácil y uh-huh, les vamos a pedir el eslogan de Harmon Hall. Y hablando de preguntas muy fáciles, lo también uh-huh, tengo que decir que ya regalamos nuestro primer cómic, que fue un cómic de... Bueno, ya mandamos la trivia para regalar nuestro primer cómic, que fue un Green Lantern número 42. Muchas gracias. Uno de nuestros escuchos fue el que nos donó este cómic, que si tengo lo correcto fue Eder Dávila. Muchas gracias. Y ahorita vamos a regalar New Avengers 1, 2 y 3 de Jonathan Hickman en español. Si estoy en lo correcto, Cruz fue el que nos dio estos cómics para regalar aquí. Muchas gracias. A mí algo me encanta de este programa es que los escuchas son los que nos dan los regalos. Que eso es, creo que nunca antes he escuchado en el mundo de los cómics, pero qué padre que lo están haciendo. Vamos a regalar New Avengers 1, 2 y 3 de Jonathan Hickman en español. Nos vamos a este corte musical. Regresamos. Mandaré la trivia a través de nuestro Twitter, que es, Bernardo, Dios mío, @comicmaniamx. Regresando, regalamos esta beca, de Harmon Hall. No se vayan en ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. He's Dizzy Revan, the powerful Mach 5. And when the odds are against him and there's danger. a building. It's Spider Woman. And this is Jessica Drew, who as a child, while visiting her father's laboratory, was bitten by a poisonous spider. Forced to try an untested spider serum, Dr. Drew not only saved his daughter's life, but unknowingly gave her incredible spider-like powers. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Estamos ahorita en la recta final de Comic Manía. Se va como agua, ¿eh? Se va, pues es que yo ni la siento, es muy triste. ¿Y sabes qué? Estaba hablando con... Y aquí las ventanas están increíbles. ¿De locura? Sí. Pues estoy hablando con mi amiga Hanna, que la tengo en Facebook. Ella, no, en Facebook, ¿cómo se llama? En WhatsApp. Y me dice que ella ahorita está con su grupo de baile. Uh-huh. Y las obligó a escuchar este programa. Ah, y toda... Bueno. ¡No! Una disculpa. ¡Una disculpa! Nos hubieran dicho para ponerles una canción para que bailaran. Sí, no, lo que pasa es que todo su grupo, ellas bailan a K-pop. Ajá. ¿No? Y les gusta mucho todo lo que es lo japonés. Okay. Y lo que es lo coreano. Y ni una es fan de cómics. Ni una. Y desafortunadamente están escuchando este programa. Les pido una gran disculpa a todas ustedes. Y más que nada por todo lo que me pasé diciendo al principio, todo sexista acerca de Game of Thrones y del matrimonio de Bouncing Boy y Duo Damsel. Le pido una disculpa a todas ustedes. Perdónenme en serio. Y espero que tengan un buen ensayo el día de hoy. A ver. Ospor Comics nos dice, te invitamos a que escuches Comic Manía. O sea, Ospor Comics nos estaba anunciando, gracias. Ah, sí, es muy lindo. Luis Rom dice, hola Joey, ¿podrías decirnos de qué va Returns of Bruce Wayne? Y si es recomendable, un saludo y gracias. ¿Recuerdas qué es The Return of Bruce Wayne? Esa pregunta lleva aquí 2 semanas, ¿no? 2 semanas. Llevo un año respondiendo eso. Quiero decir, lo peor de todo, la primera plática que hice en Fantástico hace como 3 años, ¿cuál fue? Return of Bruce Wayne. Pues regresa Bruce Wayne después regresa de Bruce Wayne Final Crisis. Después de ser, entre comillas, asesinado por Darkseid en Final Crisis. Pero lo curioso es que él se va al pasado, a la era de los cavernícolas, y va yendo hacia el presente poco a poco. Pero curiosamente... Como una bomba cronal, ¿no? Eso es básicamente de qué se trata. Si eres fan de Final Crisis, si eres fan de Batman Reed, si eres fan de lo que escribió Grant Morrison de Batman, léetelo. O de los Seltzer Wars. Si no leíste nada de eso, olvídate porque te vas a confundir y te va a aburrir bastante. Porque todo lo que pasa en The Return of Bruce Wayne tiene mucho que ver con toda la gran saga que hizo Grant Morrison. Y ya ni cuenta, o sea, ni te preocupes. Profesor César dice, escuchando Comic Manía con mi hermana, sí, Joey, ¿gritaría Shazam para mi hermana? Pobres niñas, en serio, le pido una disculpa a Lorna. Le pido una disculpa a Ernesto, que ambos tienen sus audífonos. Y también le pido una disculpa a todas las personas que nos están escuchando, que nunca me han escuchado decir esto, pero bueno, ahí les va para la hermana del profesor César. ¡Shazam! Salud. ¡Vete al demonio! Sergio PS dice, hola, Comic Manía. ¿Es un buen escritor Al Ewing? ¿Han leído X-Men a secas y X-Force? ¿Qué tal están? ¿Recomiendas la serie de Inhuman? A ver, a Al Ewing, ¿qué es lo que está escribiendo? Mi queridísimo Ernesto, ¿podrías checar qué ha escrito Al Ewing para que de esa manera pueda decirle si es bueno o es malo? X-Men a secas sí lo he leído, pero solo he leído el X-Men a secas cuando es parte de Battle of the Atom. Y pues me gustó cuando era parte de Battle of the Atom, pero cuando es X-Men, el equipo de X-Men a secas no me atrae. ¿Sabes cuál es el equipo de X-Men a secas? ¿Cuál es el equipo de X-Men a secas? Puras mujeres. Es Jubilee, Psylocke, yeah. Spiral, Puck, el único hombre, y Storm. Y yo creo que son las únicas chavas. Y nomás no me llama mucho la atención. Bueno, y Storm con... Storm con su mohawk. ¿Cómo se escribe Ewing? E-W-I-N-G. Y vamos a ver... ¿Y X-Force? No. Yo nomás estoy leyendo Cable and X-Force, que me gusta mucho. X-Force y Uncanny X-Force no me llaman para nada la atención. ¿Y me recomiendan la serie de Inhuman? Honestamente, no. No me está gustando nada de lo que están haciendo con los inhumanos, porque es básicamente pues hablar de los mutantes, pero son mutantes que vienen de otra procedencia. No me llama mucho la atención. Dice, ¿cuál es el origen de Mephisto? Saludos. Es muy fácil. ¿Cuál es el origen de Mephisto? Nos remontamos a la Biblia. Efectivamente. Mephisto es básicamente el Satanás. Del universo Marvel. Por lo que yo entiendo, como todos sabemos, Lucifer era un ángel que es por su ego, termina desafiando a Dios y lo mandan al infierno, ¿cierto? En el caso de Mephisto... Es una lección para ti. ¿Qué? tu ego. ¿Cuál ego? ¿Cuál Lorna, soy egocéntrico? Solo sabes herirme, Lorna. Solo sabes herirme. Mira, ¿por qué crees que están vacías estas sillas? Es yo y Bernardo y tu ego. Lorna, que Gustavo diga eso. Que Carmix diga eso. Que Bernardo diga eso. No me sorprende. Son la trinidad del pecado. Que tú lo digas me rompe el corazón. Pero no hablemos de eso. Pero mira, así yo te acepto. Ay, qué lindo. ¿Ya ves? Es, creo que lo más lindo que me has dicho en tu vida. Así con todo y lo que tú tienes. Gracias. No, deja de arreglarlo. Y tu ego de equipaje. Ok, ya estuvo bien. Te voy a responder una pregunta. Y tus cajas de cómics. Ok, ya estuvo bien. Te tengo que responder esta pregunta. Mephisto, básicamente, en el universo Marvel, en el momento que existe la maldad, en el momento que existe el mal, nace Mephisto. Si nos vamos y nos remontamos a la Biblia, ¿tú qué crees que sea el primer momento de gran maldad que le dan nacimiento a Mephisto? Yo diría el fratricidio entre Caín y Abel, si nos remontamos a la Biblia. ¿Tú crees que ese fue el primer asesinato, cierto? Sí. Entonces yo creo que desde ese momento nace Mephisto, y mientras más haya gente mala, crece el poder de Mephisto. Por eso se enfrenta contra Silver Surfer, porque es una persona buena que dio su vida por su planeta. ¿Qué es? ¿Alguien escribe? Sí, ya lo tengo. Dice, notable trabajo, Zombo, Damnation Station, The Ninjets, 2000 AD y el juez Dredd. Pues mira, si trabaja para 2000 AD y ha escrito el juez Dredd, está en las grandes ligas, porque tenemos que recordar que todas las personas que han trabajado para 2000 AD, que son, para las personas que no sepan, es una revista de antológica de ciencia ficción de Inglaterra, que es donde nace por primera vez el juez Dredd, solo permiten que ciertas personas con gran capacidad como historiadores trabajen ahí. ¿A quién fue la persona que jamás le permitieron trabajar en 2000 AD ni escribir Judge Dredd? ¿Quién? Alan Moore. Nomás para que veas qué tanto checan y vuelven a checar y checan y vuelven a checar para que solo las mejores personas... Un aplauso. Para que solo las mejores personas sean parte de 2000 AD. No sabía ese dato. De hecho, cada vez que hablé de... voy a usar ese dato, gracias. Siempre se aprende algo nuevo aquí en Comic Man. No, y este es buenísimo. Alan Grant. No lo dejaron escribir. No. De hecho, yo compré un cómic buenísimo. Un cómic, es una revista muy grande, gruesa, llamada Los Trabajos Extraordinarios de Alan Moore, donde aparece su guión, su libreto, se podría decir, del cómic de juez Dredd que él escribió, que nunca fue publicado. Él lo mandó a 2000 AD y no se lo aceptaron. ¿Lo batearon? Qué buen gusto en los editores de la revista. ¡Cállate! Por eso se fue a trabajar a Warrior Magazine, que Warrior era la competencia. Y además ardido, ¿no? Bueno. Y ahí fue donde sacó B de Venganza y Miracle Man, dos de sus mejores trabajos. A ver, José Manuel Bravo dice: nunca puedo escuchar su programa en vivo, pero siempre lo bajo en iTunes y me gusta mucho. Un saludo a todos y un beso a Lorna. Besos. José Manuel, le tengo unas buenas noticias, porque este programa no solo van a ser las 2 horas y media del programa en vivo, va a ser una hora extra de las preguntas de la semana pasada que ya contesté. Ambra Alzarred dice: Dothrakis. Joey, saludos. Dothrakis son la raza de jinetes de las que yo mencionaba ahorita en Game of Thrones, de donde Khal Drogo es uno de los líderes. Hyperion 2001 dice: hablando de Juegos de Tronos, habrá una exposición a principios de febrero, y nos manda acá una página donde nos podemos ver toda la exposición. Me parece perfecto. José Adolfo Cortés dice: hola, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Pregunta: ¿cuál es la historia más rara que has leído de nuestro buen amigo Batman? La historia más rara de Batman. A ver, debe de haber varias. Claro, vamos a ver. ¿Qué te parece si nos remontamos un poquito a la Era de Plata? Ahí hay historias muy raras. Ay, pero no, son divertidas. Batman es hipnotizado para ir al viejo oeste y se disfraza de indio. Se pinta la piel roja para andar de indio. Esa es una historia bastante rara. ¿Y sabes qué es lo que encuentra en esa aventura? La Baticueva. Batman se va al pasado y ve la Baticueva en el pasado y trabaja disfrazado de indio, con pintado como piel roja en el pasado, en la Baticueva. También, sí, y no lo estoy jugando. Ese Batman. Batman viajaba al tiempo y al espacio con una lo hipnotizaban de manera cronal. Iba con un profesor, lo hipnotizaba y viajaba a través del tiempo y el pasado. También hay una aventura donde Batman se va al espacio y se enfrenta contra alienígenas que curiosamente son verdes y tienen cascos, ¿no? Son muy, muy alienígenas, estilos años 50. También hay una historia muy buena que es el Super Batman del planeta X, donde Batman se va al planeta Surenar, que está en el espacio, donde encuentra al Batman de Surenar, que Batman de Surenar está de amarillo y morado, y tiene los mismos poderes que Batman. Pero cuando Batman está en el planeta X, o llamado, mejor conocido como Surenar, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Todo lo que hace Superman. Mira. Por eso es el Super Batman del planeta X. Pero no cuentan, porque todas esas historias eran así. No, pero todas son parte de la continuidad. ¿Por qué son parte de la continuidad? Porque Grant Morrison las trajo a colación. Efectivamente. Entonces eran más inocentes y creo que eran tiempos más sencillos y más felices porque... Oiga, no. Nuevo guionista, tengo que checarlo. No, tú escribe lo que quieras. Sí, también las máquinas gigantescas. ¿Recordarás las máquinas gigantescas? Cuando ¿cómo se llama este dibujante? Muy popular. Dick algo. Se me olvida su nombre. No puedo creer que se me esté olvidando un nombre de un artista de Batman. Pero resulta... maldita sea, no puede ser que se me esté olvidando. Pero él siempre hacía cosas gigantescas. Entonces Batman se peleaba contra villanos en un museo donde tenían cosas de oficina gigantescas, ¿no? Entonces, y todas funcionaban. Como set de televisión. Entonces esas son las como más raras de Batman. Y obviamente las peores fue todo lo que fue Night Quest, Night's End y Nightfall. No, pero esas son malas. No son malas, no son malas, extrañas. No son raras, son malas. O sea, te pregunto porque leí cuando Batman y Robin viajan en el tiempo con como en regresión hipnótica. Uf, Silver Age. Sí, efectivamente. A eso me estaba refiriendo. Eran las más raras, donde Batman se iba al pasado y al futuro y viajaba a través del espacio, a través de hipnotismo. Joby, ¿podrías hablar de la basura humana llamada Guy Gardner? ¿Por qué lo consideras basura humana? Saludos desde Tamaulipas. ¿Qué? ¿De Tapachula? ¿Dónde es Tapachula? ¿Chiapas? ¿Sí? ¿De dónde es Tapachula? Porque pone Tapachula, CHIS. Chiapas. Chiapas. Jamás. A ver, contesta. A ver, sí, bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Con Rey David otra vez. ¿Qué me cuentas, Rey David? ¿Vas a decir algo a favor de la Silver Age de Batman? No. El nombre del artista es Dick Sprang. Dick Sprang, gracias. ¿Ves? Pero, Rey, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué no estás tú aquí y tengo a Bernardo? Bernardo no me sirve para nada. No me ha ayudado en nada durante todo el programa. Excepto para decir salud después de que yo grité Shazam. ¿Por qué no vienes tú? Intercambien trabajos, no pasa nada. O sea, ¿tú eres qué? ¿Tú eres diseñador gráfico? ¿Es médico? ¿Bernardo? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Intercambien trabajos, vienes tú más seguido y tú sí ayudas. Pero que Rey David tiene el mismo problema que tú. ¿Cuál? Diarrea verbal. O sea, en radio se daría. Podría funcionar bastante bien, Rey. Piénsalo. Salte de tu trabajo, intercámbialo con Él no quiere Bernardo. Hacer enemigos, por eso no viene. Muchas gracias. ¿Qué opinas del arte de Dick Sprang? Dime si no es divino. Sí, no, y de historias raras, ¿sabes dónde hay muchas historias raras? En los compendios de Batman Black and White. Ah, bueno, pues, pero son muy buenas. Hay unas que son raras, muy buenas. Hay una que se llama Black and White Worlds, que si mal no me acuerdo es con el dibujante de Lobo. Simon Beasley. Y lo escribe Neil Gaiman, si estoy en lo correcto. Sí, como si fueran actores, ¿no? Exacto. Que es Batman y el Joker están leyendo el guión de lo que van a hacer cuando entren a panel. Exacto. Muy, muy, muy buenísima historia. O sea, no es tan rara. Es muy divertida. Es rara. Metaficción, como se le podría decir ahí, que es Batman y el Guasón están sentados en una sala de espera, ¿no? Y empiezan a leer su guión y empiezan a trabajar las líneas. Y después entran a acción, o sea, entran al cómic y tienen toda esta interacción violenta que habían leído antes como si fuera nada. Y los dos se quejan de lo que les toca hacer y añoran lo que hace el otro, ¿no? Exacto, que están como que atorados en lo que siempre están haciendo. Que curiosamente esta de seguro fue la base de Ralph, el del Demoledor. Fue la base, ¿no? Alguien que esté inconforme con su trabajo que él no eligió. No, Ralph, el Demoledor, es el villano del juego, pero no porque él quiere, sino porque se lo dijeron que tenía que ser. ¿Ok? Sí, tienes todo. Y ¿sabes qué? Una excelente recomendación. Si eres fan de Batman, léete todo Batman Black and White. Creo que no hay una sola mala historia. Hay algunas que no son tan buenas, pero en general todas son bastante interesantes. Y otra que yo no sé si es rara, pero a mí me dio mucho, mucho miedo, es una que se llama A Innocent God Guy, si mal no me recuerdo. ¿Cuál? ¿Cómo se llama otra vez? A Innocent Guy, o sea, un tipo inocente. Ajá. Esa es de Brian Bolland, si mal no recuerdo. Ah, ok, sí, bien rara. Pues digo, a mí me da mucho miedo. Súper rara, el tipo se dispara al final, ¿no? Está narrando, o sea, me parece así. Sí, tienes todo lo... es rara y perturbante además. Muchas gracias, Rey, que estés muy bien. Bye. Bye. Y antes de seguir, sí, te toca dar un súper regalo aquí en Comic Manía. A ver, me parece perfecto. A ver, Lorna. No, yo sé que es mi programa, pero ¿quieres que lo lea desde dónde? ¿Desde acá? A ver. Sí, desde acá. Para evitar el chasco de la vez pasada. A ver, nomás déjame ver cómo le hago para bajar. Ok, vamos a ver. ¿Estamos listos? Zoom. Damas y caballeros, vamos a regalar una beca de Harmon Hall. Un aplauso. Pero bravo. Un aplauso. Gracias a Harmon Hall y a la bellísima Lorna por conseguir esta beca. De hecho, conseguiste en total 4 becas. Fueron 3 becas. Dos aquí y una en mi casa. Me parece perfecto. Pero antes de regalar esta beca, tenemos que decir que Harmon Hall sabe que uno de las... Harmon Hall sabe que una de las mejores decisiones que puedes tomar es aprender inglés o reforzar el conocimiento en este idioma, ya que a través de este aprendizaje puedes conseguir cumplir más metas. Para viajar al extranjero es indispensable tener dominio de esta lengua. No importa a qué lugar se vaya, si se habla inglés, se tiene muchas probabilidades de encontrar a otra persona que también lo hable. Se trata de la herramienta que permite la comunicación con personas de otros países, por lo que si quieres recorrer el mundo, saber inglés es tu pasaporte para conocer hermosos e interesantes lugares y culturas y hacer amigos. Además, te abre las puertas a nuevas oportunidades de crecimiento laboral y por lo tanto a cumplir tus sueños. No lo pienses más y llama al 01-800-422-5292. Lo repito, 01-800-422-5292 o visita harmonhall.com y únete a los más de 2 millones de egresados que dominan el idioma inglés. Tú, adelante. Cross the yellow line. Harmon Hall, move on. Damas y caballeros, lo único que tienen que hacer es marcar al teléfono de cabina, que es mi querísima Lorna. Dinos exactamente cuál es el teléfono que se encuentra en cabina. El teléfono en cabina es el 53-41-95-93, 53-41-95-93, y ustedes se van a poder ganar esta beca. Recuerden, Cross the Yellow Line, Harmon Hall, move on. Y lo único que tienen que hacer es decirnos cuál es el eslogan de Harmon Hall, que lo acabo de decir en este instante, y ya tendrán su beca. Lo único que tienen que hacer pues es dejarme su correo electrónico, su nombre completo y un teléfono para que se pongan en comunicación las personas de Harmon Hall y ustedes elijan plantel y toda la cosa. Así que bueno, pues esperamos su llamada. Gracias. Me parece perfecto. Y ahora continuamos con las preguntas. Guy Gardner para mí no es una basura humana, es más un personaje más dentro de todo lo que... ¿Así de rápido? No puede ser. Logan Navoa. Si eres tú, Logan Navoa, no puedes ganar, ¿eh? Hola. ¿Sí, bueno? Hola. Sí, bueno, ¿con quién tengo el gusto? Con Marco Soto. Marco Soto, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres contar? Todo muy bien. Me quiero apuntar para lo de Harmon Hall. Me parece perfecto. A ver, ¿nos puedes decir cuál es el lema de Harmon Hall? ¿El lema? Sí, lo acaba de decir Lorna. Es el de Cross... Sí, sí. ¿Estás yendo bien? ¿Estás yendo bien? Cross the line. Ok, más o menos. Te faltó algo. Color. Te falta un color ahí. ¿De qué color es el traje de Wolverine? Ay. ¿O de Sinestro? Permíteme. Vamos, tú puedes. Tú puedes. ¿O es el de habla ya? A ver. ¿De qué color es? ¿No? ¿Sí? ¿Estás dudoso? El color contra el que el anillo de linterna verde no puede hacer nada. ¿Sí? ¿No? Bueno. Marcos, ¿estás por ahí? Oh. Y según tú, era una pregunta fácil, Lorna. Unos soniditos. Ahí les va. Es Cross the Yellow Line, Harmon Hall. Move on. Les estamos soplando. Llévense la beca. Sí, bueno, ¿con quién tengo el gusto? Igual con Marcos. A ver, ahora ¿estás listo, Marcos? Ya, Cross the Yellow Line. ¿Qué más? ¿Qué más? Que faltan dos cosas. ¿Quién nos da la beca? Harmon Hall. Exacto. Bueno, bien vamos a dársela, ¿no? Porque se esforzó. ¿Se la damos o esperamos otra llamada? Como quieran ustedes. No sé, ¿se la damos una vez? Se la damos. Se la Marcos, damos, sí, se la damos. Un fuerte aplauso para Marcos, que se la ganó. Ahorita Ernesto le va a tomar sus datos. Cross the Yellow Line, Harmon Hall, move on, compañero. Muy bien, muchas felicidades. Muchas felicidades. Y vamos a tomarle sus datos. Vamos, caballeros, como les estaba diciendo acerca de Guy Gardner, no creo que sea una basura humana, nomás es una persona más dentro de todo la leyenda que es Linterna Verde. No es mi personaje favorito, pero no es un personaje malo. El que es una basura humana es obviamente Kal Reiner, porque ya lo he explicado múltiples veces en este programa. No vamos a entrar en ese dilema de nuevo. Pero lo que les tengo que decir de nuestro buen amigo Guy Gardner va de la siguiente manera. Él era un personaje que tenía mucho coraje, tenía mucho odio en su corazón, pero aún así era muy valiente. Tenía gran fuerza de voluntad. Él originalmente, su poder, él trabajaba como, ¿cómo se llama esto? Maestro de educación física, pero ya en los nuevos 52 le cambiaron su origen. Es de una familia de policías. Sí. Y básicamente él es el que corren de los policías por... El que fracasa. El que fracasa porque no puede controlar su ira. Y lo que termina sucediendo es que lo corren de la policía, pero aún así quiere seguir trabajando para el bien. Y cuando obviamente le llega la oportunidad por parte de el brillante y magnífico Hal Jordan de recibir un anillo de los Linternas Verdes, él lo acepta porque más que nada quiere ayudar a la humanidad, ayudar a su familia, ayudar a todos a sobrevivir, y quiere ser más que nada un miembro de una policía. Y como no puede ser miembro de la policía de los Estados Unidos, pues es policía intergaláctico, que es básicamente, al final del día, los Green Lanterns son policías intergalácticos. Y pues básicamente lo que puedo decir del personaje, nunca se me ha hecho muy interesante. De hecho, originalmente lo que pasa es que el Linterna Verde, Hal Jordan, tiene que irse de vez en cuando a AOA y tener aventuras en el espacio. Entonces necesitaba, no quería dejar a la Tierra desprotegida. Necesitaba a un, ¿cómo lo podemos decir? Un partner, un compañero. Un sustituto. Entonces lo que termina haciendo es crea un doble de su anillo para entregárselo a Guy Gardner. Y Guy Gardner originalmente era una persona que sabía su lugar, sabía que era el segundón de Hal Jordan. Pero después, como que esta ira y su necesidad de protagonismo lo hizo tratar de tomar un mejor lugar, pero nunca lo logró. Y después, cuando la basura humana llamada Kal Reiner se vuelve Linterna Verde, hacen lo posible porque ningún otro portador del anillo terrícola lo pueda tener. Jon Stewart creo que pierde la habilidad para... No, uno de los dos pierde la habilidad para caminar. Creo que era Guy Gardner se queda en silla de ruedas, o Jon Stewart se queda en silla de ruedas. Los policías segundones, los Dark Stars, ¿no? ¿Quién se une? Jon Stewart. Jon Stewart se une a los Dark Stars. Guy Gardner pierde la habilidad de caminar, se vuelve... No, se vuelve... Le dan estos poderes de... Ah, sí, Warrior. Pero en algún momento tiene que estar en silla de ruedas, uno de los dos. Jon Stewart tiene que estar en silla de ruedas por un tiempo. Hacen lo posible porque el único Linterna Verde en la Tierra sea Guy Gardner y sea Kal Reiner. Y lo curioso es que nadie lo aceptó, a nadie le gustó Kal Reiner, y aún así 10 años tuvimos que chutarnos a la basura humana de Kal Reiner. Pero afortunadamente, Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, regresó y pusimos a Kal Reiner en segundo plano. ¿Y sabes qué es lo que más me encanta? Ya no es un Linterna Verde. Ya no está deshonrando el nombre de los Linternas Verdes, porque ¿qué es él? Es una linterna blanca. Carece de color, al igual que carece de personalidad. Es nomás... Pero bueno, Garden en la continuidad original se supone que era... ¿Quién? A quien escogió el anillo, pero fue una cuestión de cercanía, ¿no? No. Lo que termina pasando es que Avin Sur le pregunta al anillo, ¿quién puede ser mi sustituto? Y le dice, hay dos personas. Hal Jordan y Guy Gardner. Que está a tiro de piedra y el otro. ¿Quién está más cerca? Que me va a costar más trabajo ir por él. ¿Quién está más cerca? En ese entonces, pre-crisis, Hal Jordan estaba en Los Ángeles, o Coast City, o Ciudad Costera, y Guy Gardner estaba en Inglaterra. Obviamente estaba mucho más cerca. Estaba más lejos, ¿no? ¿Por qué estaba mucho en Inglaterra? Porque era inglés. De hecho, el nombre Guy es un nombre muy común. ¿Al principio era inglés? Al principio era inglés. Oh. El nombre Guy es un nombre muy común en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces, elige el anillo a Hal Jordan. Una vez, Hal Jordan estaba en OA y le pregunta a los guardianes del universo, oigan, ¿qué rollo con esto? ¿Que hubo otro elegido? Dice, sí, Guy Gardner pudo haber sido elegido en vez de ti. Dice, oye, ¿me pueden utilizar esa máquina para ver una historia imaginaria de qué hubiera pasado si Guy Gardner se hubiera adquirido el anillo? Ah, claro. Y le muestran qué hubiera pasado si Guy hubiera adquirido el anillo. Un mejor Linterna Verde. No, hubiera muerto. Oh. Entonces, y porque como no sabe usar el anillo porque carece de la gran imaginación y la gran valentía que tiene Hal Jordan, mejor linterna de todos los tiempos, se está muriendo, y cuando ya se muriendo, Guy Gardner le dice al anillo: oye, anillo, ¿quién más puede ser tu portador? Y le dice: ah, Hal Jordan. Entonces va con Hal Jordan. Entonces Hal Jordan se hubiera adquirido el anillo. Curiosamente, antes de Guy, antes de Hal, ¿quién recibe el anillo? Después de la crisis, curiosamente, en un Action Comics Weekly. Ah. ¿Quién recibe el anillo? ¿Quién? Superman. La primera persona que elige el anillo es el último kryptoniano. Cuando Superman adquiere el anillo, le dice: ¿sabes qué? Honestamente, no lo quiero porque creo que hay alguien que sí lo puede utilizar y yo ya tengo mis poderes. Elige a otra persona. Y Abin Sur tiene que elegir entre Hal y Guy, y obviamente elige al mejor linterna verde de todos los tiempos. Su nombre es Hal Jordan. Cercanía. Calla ya. Aunque se lo hubieran dado a Guy, hubiera muerto. Hubiera muerto. La máquina de los guardianes lo dijo. Hubiera muerto. Ay, como saben todos los guardianes, ¿no? Son los guardianes del universo. Diego Guerrero dice: ¿me pueden explicar el origen de Gladiador de Marvel? Por favor, gracias. Pues no tiene un gran origen. ¿Tú recuerdas quiénes son los miembros de la Guardia Imperial? Alguna vez hablamos de ellos, largo y tendido. Los miembros de la Guardia Imperial son copias, son homenajes, son plagios de... la Legión de Superhéroes. Efectivamente. Y como en toda Legión de Superhéroes necesitas un hombre todopoderoso, el arquetipo del Superman, en este caso agarraron a Gladiador y él es el arquetipo de Superboy o de Mon-El. Ambos personajes ultrapoderosos. Y lo único que tienes que saber de Gladiador y todo el resto de los personajes que aparecen o que son miembros de la Guardia Imperial son sus poderes. Carecen de personalidad. Todos y cada uno de ellos básicamente son sus poderes. Mentor es el inteligente. Oracle es la que puede leer mentes. Electron es el que puede levitar cosas, si estoy en lo correcto, porque tiene poderes magnéticos. Pues está otro que es Livewire, que él puede lanzar rayos. O sea, no tienen mucha personalidad. Lo más cercano a definir la personalidad de los miembros de la Guardia Imperial fue en los años 90, después de esta basura donde se desaparecen todos los héroes del universo Marvel. Onslaught. ¿Te acuerdas de Onslaught? Donde supuestamente el Profesor X, siendo corrompido por la maldad de Magneto que está dentro de su ser, se vuelve este villano gigantesco llamado Onslaught. Y hace que los Cuatro Fantásticos y los Vengadores desaparezcan del mundo y aparezcan en otra dimensión, que es esta dimensión de los Heroes Return. Y lo que termina sucediendo es que Marvel tenía que publicar historias con grupos de superhéroes dentro del universo Marvel y no dentro del universo de Heroes Return o Heroes Reborn, ¿no? Heroes Reborn, mejor dicho. Los héroes renacidos. Tan malos. Malísimos. Y lo que termina pasando es que le dan oportunidad a cazar. Es cuando salen los Thunderbolts por primera vez. Y también es cuando aparecen la Guardia Imperial, que van a la Tierra a explorar algunas cosas. Y se vuelven, adquieren identidades humanas por un pequeño tiempo para tener unas aventuras en la Tierra. Es lo más cercano a una personalidad individual que le dieron a los miembros de la Guardia Imperial. Tan extraño, ¿no? O sea, ¿cómo para qué? Que de hecho es muy curioso porque Gladiador, su forma humana, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Clark Kent. No, bueno. O sea, ya, si nos estamos plagiando, hazlo cínicamente. Y dice a Profesor César: ¿qué te parece el cómic de Injustice? Me gustaron los primeros dos números porque es una historia imaginaria, es donde el Guasón, para las personas que no sepan, el Guasón forza a Superman a matar a Luisa Lane y a su hijo no nacido con Luisa Lane. Queda tan loco Superman que mata al Guasón. Y lo que termina pasando es que Superman hace un grupo de personajes superheroicos que van a no volverse villanos, pero van a tomar control de la Tierra para que dejen de existir villanos. Y lo hacen a través de una mano dura, ¿no? Y empiezan a matar. Puño de hierro. Puño de hierro y empiezan a matar por doquier a todos los villanos que están en su contra. Batman se opone a esto, hace un equipo de superhéroes que se van a pelear contra el equipo de Superman. Todo está basado en un videojuego, obviamente, que es un videojuego de peleas al estilo Street Fighter. Entonces no tiene gran cuestionamiento, no tiene gran complejidad. Los primeros dos números los leí, me gustaron bastante, divertidos. Sentí que era una versión más agresiva de Kingdom Come. Kingdom Come es muy recomendable, de Alex Ross y Mark Waid. Esta no le veo más que el morbo de ver a héroes asesinos, pero no me molestó. Leí el anual donde Harley Quinn adquiere superpoderes y se enfrenta al Lobo y lo vence. Y ahí sí dije, ¿sabes qué? Ya no me gusta. Ya no me gustó. Pero curiosamente me comentaron que en Injustice, año 2, pasa algo muy bonito. Todos los villanos se unen para darle una golpiza marca Diablo a Kal Reynar. Entonces, si ya no me gustaba el título, ya me gusta otra vez. ¿Kyle? ¿Qué? Bueno, dibujan en Injustice a Linterna Verde como Kyle. Ajá, sí, por eso, pero le van a dar una paliza. Pero dicen Al Jordan. ¿Qué? O sea, No. No, sí, o sea, lo dibujan como Kyle, pero es Hal Jordan. Sí, en el videojuego es Hal Jordan. En el videojuego es Hal Jordan. Es que en el cómic no sé, es Hal pero, o pero Kyle. No. Yo estaba leyendo estaba hojeando, mejor dicho, este número del año 2 de Injustice. Y la máscara que tiene Green Lantern es la máscara de Kal Reynar. Entonces, al que le dan la golpiza es el que tiene la máscara de Kal Reynar, lo que me imagino. Estoy seguro que es Hal Jordan. Pues no, porque me brincó. O sea, eso qué curioso, ¿no? Lo estén. Lo voy a leer. Si es Hal Jordan, voy a jamás recomendar Injustice el resto de mi vida. Si es Kal Reynar, será el cómic número 1 en mi colección de hoy en adelante. ¿Ok? Uh-huh. Lorna, ¿tenemos algunas preguntas más? ¡Ay, quedan muchas! Hugo Chávez Alvarado. Joy, ¿ya te llegaron noticias de que DC Comics canceló el título de Nightwing? El último número va a ser el 30. Dice, ok. Dice, qué bueno, porque estúpido, ya no quiero leer Nightwing, es malísimo. Dice estúpido Dan Didio. Sí, lo que pasa es que Dan Didio, que es el editor, ha hecho hasta lo imposible porque hasta los buenos cómics de DC se vuelvan malos. Nightwing, que empezó súper bien, muy bien dibujado, muy bien escrito, se ha vuelto uno de los cómics más aburridos de DC. No malo, no más aburrido. Aquaman empezó fuertísimo, Green Lantern empezó glorioso y todos los cómics se han vuelto una basura, incluyendo el de Batman. De hecho, en esta hora extra que va a estar añadida a este podcast cuando lo suba a iTunes, hablo largo y tendido acerca de Detective Comics número 27, que acaba de salir, donde le pidieron a varios artistas y escritores que hagan historias fuera de continuidad de Batman. Lo leí y honestamente no hay nada ahí que me llame mucho la atención. Hay dos buenas historias, pero buenas a secas. O sea, la reimaginación del primer caso de Batman, el caso del sindicato químico, no se me hizo tan buena. Y la escribe Brad Meltzer, que es el escritor de Identity Crisis. Pero ya lo habían hecho, ¿no? Hace unos años. Y... En el número 627, con portada de Norm Breyfogle, hicieron cuatro diferentes versiones de este mismo caso. Y estaba muy bueno. O sea, ni siquiera es una idea original. No. Y no le salió. No le salió, porque en este número 627 de Detective Comics aparece la historia original y aparecen las diferentes reinterpretaciones de diferentes artistas y diferentes escritores. Buenísima. Y la portada de Norm Breyfogle está preciosa. Pero esta de Brad Meltzer no se me hizo nada interesante. Se me hizo muy obvia y muy fácil y muy corta y no sirvió para nada. Entonces, ¿será que quieren regresar a lo de antes? O sea, están siendo tan malos. Espero que sí. Llevando este curso de colisión para decir, bueno, ¿saben qué? No hagan caso a los últimos ¿qué es lo que tengo tres que decir? Años. Recibí, estaba yo leyendo Comics Alliance y resulta que esta va a salir una película directo a DVD llamada Justice League War, que adapta a los primeros números, creo los primeros seis números, de la Justice League de Geoff Johns y Jim Lee. La película se ve asquerosa, se ve horrible y se ve apestosa. Pero curiosamente también, despuesito de esa película va a salir Batman and Son, que es la adaptación de Grant Morrison de la primera aparición de Damian Wayne, el hijo de Batman, y todo el enfrentamiento que tiene Batman con la Liga de Asesinos, etcétera, etcétera. Ya vi el avance, no sé si ya lo viste tú. No. Se ve buenísimo. Odio a Damian Wayne, lo aborrezco, se me hace el peor personaje jamás creado después de Kyle Reynard, y sin embargo esta película se ve increíble. Entonces, yo no sé cómo lo hicieron tan mal en Justice League War y también en Batman and Son a nivel trailer, a nivel avance. El avance de Batman and Son se me hace encantador. Entonces, pues, esperamos a ver qué pasa. También salió el avance de Punisher Black Widow, donde se van a unir esos dos personajes. Y dije yo, y lo peor de todo es que está dibujado estilo anime. Y yo así de, ouch. Cosas tan buenas que hace Marvel en el cine y cosas tan malas que hace a nivel caricatura. Pero no hablemos de eso, Lorna. Uh-huh. Ya a la recta final de este programa. Y recuerden, todas las preguntas que se queden, no se preocupen, las contestaré y se las agregaré al próximo podcast. ¿Qué más Cabo, tenemos? Hola, Lorna, Bernardo y por supuesto Joy. ¿Qué opinas del retraso de la película de Superman Batman hasta el 2016? Yo honestamente siento que Warner Brothers dijo, ¿sabes qué? Pobrecitos los de Disney, sabemos que si sacamos la película de Superman, Batman, World's Finest, todas las películas de Marvel van a ser un fracaso porque nadie va a querer ir a ver el Capitán América cuando puedes ver a Batman. Nadie va a querer ver a los Guardianes de la Galaxia cuando puedes ver a Superman. Entonces yo creo que Marvel, que Warner Brothers dijo, ¿sabes qué? Pobres hombres, vamos a darle chance que se sigan creyendo mucho con su fase 2 y lo pospusieron a propósito para hacer buena onda. Yo honestamente siento que eso fue lo que pasó. Entonces, todos los fans de Marvel están muy contentos, todos los fans de DC estamos sufriendo, pero también siento que es bueno que lo hagan porque originalmente la película se iba a tratar de la segunda parte de Man of Steel o de la segunda parte de Superman. El Superman de Christopher Reeves, el mejor Superman de todos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tenía una historia, tenía un origen, tenía una idea, ¿no? El Superman de Brandon Routh tenía una idea, tenía un origen, tenía una manera de ser. Entonces ya conocíamos esos dos Supermanes. En el caso de Henry Cavill, que es el nuevo Superman, que es el nuevo hombre de acero, es otro Superman, es otro origen, es otra razón de ser, es otra manera de actuar. Entonces, la segunda película, Man of Steel 2, se iba a tratar de ver cómo este personaje se desarrollaba. Desafortunadamente, Warner Brothers metió la mano y cambió todo. Se espantaron. Se espantaron, cambiaron todo y dijeron, ¿saben qué? No va a ser suficiente con solo uno. Necesitamos a Batman, porque sabemos que si metemos a Batman, se va a vender. Entonces, meten a Batman con, ¿cómo se llama? Con calzador. Que de alguna manera u otra sí funciona. El problema es que le estás haciendo una injusticia a Superman, porque antes de definir a Superman, ya lo enfrentaste contra su mejor amigo, en este caso Batman, que es un héroe mucho más popular que él. Aunque lo haya interpretado Ben Affleck y todo el mundo se esté quejando de eso, excepto yo. La película no me quejo de eso. Tú y yo no nos quejamos de Ben Affleck. La película iba a recaudar millones, nomás por el hecho de que es Batman, ¿no? Y aunque hubiera estado bueno o mala, la gente le iba a ir a ver porque estaba Batman. Y no fue suficiente para Warner Brothers. Nomás no fue suficiente. Quiero más. Entonces van a meter, igual con calzador, a la Mujer Maravilla. Entonces, cuando tienes ya a tres personajes, más los villanos que me tienen que aparecer. A tus pesos pesados. Tienes a la Trinidad fuerte de DC. Más tienes que meter a fuerzas, tienes que meter a Lex Luthor. Tal vez al Joker o posiblemente a otro villano de Batman. O tal vez a otro villano de Superman. Tal vez a un Brainiac por ahí. Ya tienes demasiadas historias que contar. No puedes apurar ese guión. Si ese guión es apurado, si esa filmación es apurada, todo se va a ir directo al demonio. Como parece que está pasando. Exactamente. Entonces, lo que tienes que hacer es darte un año más para decir, ok, ¿de qué se va a tratar esta película? ¿Cómo vamos a definir a Superman? ¿Cómo vamos a definir a Batman? ¿Cómo vamos a definir a la Mujer Maravilla y a todos los demás personajes si es que van a entrar todos? Hay que definirlo, saber qué es lo que vamos a hacer con ellos para hacer un guión que les dé servicio a todos y cada uno de esos personajes y más que nada para que defina a Superman antes que nada, porque todo el mundo se estaba quejando de la destrucción de Metrópolis, de que Superman tomó una vida al final del día. Tenías que definir cómo iba a cambiar esto al personaje y cómo el personaje iba a ir adelante después de esto. Y honestamente, para todos los fans de Christopher Reeve, nomás les recuerdo, Christopher Reeve también asesinó a tres personas al final de Superman 2, pero no hablemos de eso. Hablemos de otras preguntas. Lorna, antes de irnos... No, y dime. Te apuesto a que la vuelven a retrasar. Yo creo que no. Se fue para mayo del 2016, ¿no? Yo creo que en mayo del 2016 tendremos el honor de ver esta brillante película. ¿Y sabes qué va a ser lo mejor? ¿Sabes qué va a ser lo mejor? La fase 2 de Marvel, quitando Captain America, que se ve increíble, puede ser que sea una muy mala fase. Porque Guardians of the Galaxy, honestamente, no me está dando mucha fe. Y Avengers, no sé. Demasiados personajes. No te preocupes. Demasiados personajes. La fase 3 va a ser la peor, porque lo que le están haciendo con Ant-Man. Liberace. ¿Y quién más? Liberace. Cállate. Liberace como Ant-Man. Y ya no tienen a Robert Downey Jr. como Iron Man. Ya perdieron a Iron Man. Pero no te preocupes. Yo creo que en la fase 3, Batman y Superman World's Finest va a poder dominar la cartelera. Entonces yo estoy mucho más contento. Mayo del 2016, estoy seguro que los va a alcanzar la otra película que van a retrasar, sí, que es Star Wars Episodio 7. Ahí te va esto. Si se retrasa Batman Superman de mayo 2016 a otra fecha, me retiro de este programa. La van a retrasar. Me retiro de este programa. La van a poner como éxito de verano. En un año. Anótenlo. Anuncian que el episodio 7. Enero 25 a las 7:47 hago la promesa de que si retrasan esta magnífica y brillante película de Zack Snyder y Christopher Nolan, se cierra Comic Manía. Hoy no es 25. ¿No qué es día? 22. Es lo que dije, el 22. Pero, ¿del mes o del día exacto? No, el mes. El mes. Sea, el mes. O sea, si lo mueven de mayo del 2016, ¿te vas? Me retiro de Comic Manía. Ya, le voy a romper esto. Vamos a ver, vamos a ver si se puede. Vas a ver que yo... Zack Snyder no me va a fallar. Cuando J.J. Abrams anuncia el retraso en episodio 7, que se va a mayo, que es la fecha en la que estrena. Sí. ¿Vas a ver que no? Van a moverlo. Va a decir, no, bueno, les voy a dar chance otra vez porque es Star Wars. Ni un Jedi puede. O si no nos cae antes un meteorito. Lorna. Pueden pasar muchas cosas. No va a pasar nada porque yo no puedo morir sin antes ver a Superman y a Batman en la pantalla grande. Okay. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Jorge Espinosa. ¿Qué nos dice? Hola Joy, a todos en cabina. Es una alegría escucharlos en vivo una semana más. Sería genial que nos hablaras acerca de Superman del universo Valiant. Y me gustaría decir universo Valiant. Ah, que les hable del universo Valiant. Ajá, del Superman, aquí dice. Del Superman que es solar. Del universo Valiant. Me imagino que es solar. Ajá. Y me gustaría decir que lo que pasó en el nuevo cómic de Injustice me pareció una salvajada. Cómo mataron a Kyle, entre comillas, a DeFecio Rainer. Con todo y que me cae mal. Dice, creo que existen otras maneras menos gore de darle una muerte. Saludos a todos y que los buenos cómics nunca se acaben. Damas y caballeros, el mejor cómic de 2014 es Injustice Year 2. Lo voy a leer. Voy a comprar dos copias. Una copia para meter directamente a mi caja. La otra para leer. Y después voy a recortar las páginas donde muere Kyle Rayner. Voy a hacer un collage. Y lo voy a pegar ahí en mi puerta. Entonces deberías de comprar tres, ¿no? Para rolar el tercero, ¿no? Mira, lee el mejor cómic. Exacto. Es lo que voy a hacer. Voy a comprar tres copias de Injustice Year 2, número uno. Pero bueno, básicamente el universo Valiant funciona de la siguiente manera. Nuestro buen amigo Jim Shooter adquiere los derechos de tres personajes que no se habían publicado por años, que son obviamente Solar, el hombre del átomo, Magnus, el peleador de robots, y Turok, el hijo de la piedra. Okay. Para las personas que no sepan, Turok es un piel roja, un indio americano. Él y su compañero encuentran el portal para una nueva dimensión llamada la Tierra Perdida, donde existen dinosaurios, okay. Y también existen cavernícolas, porque si estas personas entraban a través de a esta guarida y encontraban esta entrada, se iban a la Tierra Perdida, donde el tiempo no pasa, okay. Y básicamente Turok y su amigo, que creo que se llama Andar, su amigo no recuerdo bien, tienen aventuras en esta Tierra Perdida y utilizan sus habilidades como pieles rojas para poder salir adelante y no estén y no morir asesinados por los dinosaurios, ¿no? En el caso de nuestro buen amigo Magnus Robot Fighter, está en el siglo, perdón, en la, ¿cómo se me está? En la fecha que es el año 4000, donde la humanidad ha construido robots para que los robots se encarguen de todas las todos los trabajos pesados. Y básicamente la humanidad, como en esta película de Wall-E, han quedado satisfechos con todo lo que han creado y están todos sentados. Son bebés gigantes. Son bebés gigantes. No todos, ¿no? Pero en general se han dejado ir porque las máquinas hacen todo. Las máquinas adquieren conciencia y se empiezan a rebelar contra los humanos, y Magnus Robot Fighter utiliza su karate especial que ha aprendido a través de muchos años para poder pelearse contra las máquinas y lograr que no maten a todos los seres humanos. Y en el caso muy particular de Solar Man of the Atom, Solar es un científico nuclear. Hay una explosión en el lugar donde él trabaja y adquiere poderes magnéticos, donde puede básicamente hacer todo lo que él quiera. Adquiere estos personajes nuestro buen amigo Jim Shooter y produce... ¿De qué te ríes, Lorna? Es que ya te puso Píldora Atómica el momento... en Facebook. ¿Qué que puso? Vas a gozar. Dios mío. Que muere ¿Ah, sí? Sí? ¿Dónde está? A ver, la bellísima Píldora Atómica. Un fuerte saludo a ella y a la sociedad de los comiqueros muertos. A ver, vamos a ver qué es lo que me puso. Tan, ta, tan. A ver, aquí, creo que aquí está. Vamos a ver. Vamos a, ten listos los aplausos para Píldora Atómica. Ok. Ahí está. Ok. Sí. Qué fuerte. Oh, sí. Un aplauso para Píldora Atómica. Gracias. ¡Bravo! Le quitan el dedo. Para quitarle el anillo, si no se lo mata. Ah, Dios mío. Qué hermoso es ver a esta basura humana recibir lo que siempre debió de haber recibido. Una muerte. Qué, qué rápida es Píldora Atómica. Qué bárbaro. Una muerte de cobarde. Porque no es nada más. Píldora Atómica Te has ganado mi gratitud eterna. Cualquier canción que quieras programar en este programa, por favor, adelante. Adelante, hazlo. No me importa. Te has ganado mi corazón de aquí a la eternidad. Pero bueno, donde estaba yendo, adquiere estos personajes nuestro buen amigo Jim Shooter y decide hacer cosas maravillosas con ellos. Y en el caso muy particular de Phil Selesky, alias el Doctor Solar, el cómic originalmente era llamado Doctor Solar, el hombre del átomo. Él decide quitarle la parte de Doctor, cambiarle el nombre de Doctor Solar en su identidad secreta al Doctor Phil Selesky, que es básicamente un hombre polaco, científico nuclear, que de niño leía las aventuras del Doctor Solar, el hombre del átomo. Y le gustaban tanto las aventuras de este héroe que en algún momento él quería transformarse en él. Él crea un reactor nuclear que él, a propósito, a nivel subconsciente, lo hace suficientemente poderoso, pero también le crea ciertas fallas para que en algún momento explote y él adquiera los poderes de su ídolo. Y cuando él adquiere los poderes de su ídolo, se vuelve súper poderoso, y me encanta cómo siempre se refiere a sí mismo, soy el dios del sol polaco, porque básicamente él es un sol. Es un reactor nuclear sin límites, que puede crear y deshacer y hacer todo lo que él quiera. Desafortunadamente, en un momento, sin querer, crea un agujero negro dentro de la Tierra y la Tierra se destruye. Él atraviesa el agujero negro y se va a su propio pasado. Y él en su pasado tiene que detenerse a sí mismo de crear este reactor nuclear. Pero a última hora no puede detener el pasado y lo que hace es el Phil Selesky del futuro se une con el Phil Selesky del pasado y juntos conforman el nuevo Solar que ya sabe todos sus errores y no los va a volver a cometer. Y hacer historias con un héroe todopoderoso es muy difícil y sin embargo Jim Shooter lo pudo lograr una y otra vez. Es buenísimo toda la historia de Solar. No hay un solo número malo escrito por Jim Shooter, después de él empezaron a caer. Pero lo mejor de todo, estamos hablando de villanas. Cuando Phil Selesky adquiere esos poderes, tiene una compañera que también es una científica nuclear que quiere saber acerca de todo esto. Y juntos empiezan a explorar este mundo de poderes atómicos y ella también adquiere poderes. Pero ella tiene muchos traumas de la niñez, incluyendo que fue violada por su padre. No. Entonces, ella quiere destruir el mundo y recrearlo en un mundo donde ella jamás haya sido violada. Jamás haya sido recibido el abuso de su padre. Pero entonces tiene que destruir el mundo. Ella se va a la Tierra Perdida y de ahí va a reactivar el mundo, va a hacer un pequeño reboot y adquiere un buen de poderes donde ella es casi imposible de matar y su nombre es Mother God o la Madre Diosa o la Diosa Madre, como lo quieran ver. Y es uno de los mejores villanos que jamás han sido creados en los cómics. Desafortunadamente no mucha gente leyó esas historias. La vez donde ella aparece y tiene todo ese enfrentamiento contra todos los héroes de Valiant se llama Unity, que ahorita lo están reimprimiendo en la nueva versión de Unity. No sé si la villana es Mother God o no, no creo, porque no existe Solar en esta nueva camada de títulos de Valiant. Pero lo padre es que ella fue víctima del incesto. Curiosamente, ella tiene un hijo. ¿Y qué es lo que ella le hace al hijo? Le hace lo mismo que le hicieron a ella. Es increíble cómo lo escribe, porque el dolor que tiene esta mujer sin querer se lo transmite al hijo. Y la razón por la que tiene incesto con su hijo es porque lo quiere mucho y dice, nadie te merece, eres un niño perfecto y solo yo te puedo querer y solo yo te puedo mostrar. Y la cosa es que el niño le duele que su madre lo use de esa manera. Es Unity de Valiant. El Valiant original escrito por Jim Shooter es magnífico. Los nuevos números no tengo tiempo de leerlos, pero me daré la oportunidad. Pero los números originales de Valiant son brillantes. Y desafortunadamente, Lorna, ¿cómo estamos de tiempo? Ya nada más tenemos 3 minutos. Pues lo más rápido que puedas leer, por favor. Ok. ¿De quién nos puedes decir rapidísimo? Muy bien, pues Peter Piernas Locas, okay, dice, ¿por qué Nick Ojo Alegre Fury tiene un peinado estilo Mauricio Garcés? Porque fue creado en los años 60 y ese era el look. Ese era el look. Y es el look que le dio a Jack Kirby y así se ha quedado todo el tiempo. Y además recuerda que él es un hombre que existió en los años 40. Él, gracias a la Infinity Formula, ha logrado tener una vida tan longeva. Y de esa manera, pues obviamente, si tú usaste tu cabello a los 40 y te gustó así, a través de los años lo seguirás usando porque ya te acomodaste con él. ¿Lorna, algo más? Perdón, es que leí todos al mismo tiempo. Balín Ponce dice, Joy, de todos los personajes del Señor de los Anillos, la más odiosa es Arwen. Ella llora en todas sus escenas y eso me resulta muy desesperante. Ok. Bueno. Ok, si tú lo dices. El más odioso es Frodo. El más odioso para mí es Frodo también. Es increíble. Yo que odio a los personajes gordos, Samwise Gamgee se me hace un personaje más interesante y más valiente que el mismo Frodo. Con Sam hubiéramos nada más tenido un libro. Exacto. O sea, Sam lleva el anillo, claro. Es el verdadero héroe de los libros. Bueno, pero la cosa es que él tiene que crecer como héroe. Empieza como un cobarde y crece como héroe. Pero Frodo, que es un personaje que aguanta mucho porque él tiene que aguantar el anillo todo el tiempo, al final sí se me hizo muy chillón. Sí me hizo muy chillón. Al menos en la película. ¿Lorna? Y en el libro igual. Ah, ¿sí? ¿Lorna? ¿Algo más? Ok, sí. Tenemos saludos de Nancy Balmori. Ah, un fuerte saludo a Nancy Balmori, que hace años que no nos escucha, porque en serio yo creo que este programa es la cura para su insomnio. Y luego tenemos, que yo creo que este está más fácil. Víctor Akagami, hola a todos en cabina, me gustaría que me recomendaran, las mejores historias de Batman como detective y lo que enfrente al crimen callejero. Pues mira, yo te puedo recomendar este número gigantesco de Alex Ross y Paul Dini, que se llama Batman War. Buenísimo, que es contra el crimen callejero de la manera más específica. Y cualquier historia de él como detective, hay un número especial de Detective Comics donde Batman, Elongated Man y Sherlock Holmes se unen para resolver un misterio. Ya, ¿qué más quieres? Eric del Sirio Parque. En la portada está Batman y está Sherlock Holmes, así lo puedes encontrar. ¿Sí? Eric de Shulu Parker nos dice. Dice, ¿cuál 16 años? Daenerys al casarse tenía 13. Ah, tenía 13 años Daenerys. Mira, ajá, eso. Yo lo estaba tratando de que se viera un poquito más respetable. Bueno. Menos ganas me dieron. Eric del Shiryu Parker también dice que Carmix dice que el dibujo no cuadra con el tipo de historia de Game of Thrones. Ok. Considerando que están malones y de paso bien caros. Sí, pero por eso léete el libro para la serie. Solo para fans de eso. Es que quieren tener como que todo lo que tenga, lo que diga Game of Thrones. ¿Algo más? Luego, rápidamente, Logan Navoa, saludos a todos. ¿Qué opinan de la nueva edición de Miracle Man? ¿Qué les parecieron los extras y la nueva portada? En lo personal no me gustó y preferí comprar la variante original. Me encantó todo. Está carísimo el título, pero obviamente está muy caro porque lo que hicieron con las páginas originales fue darles nuevo color, darles un nuevo entintado, hacen que todo se vea más brilloso, más moderno, más bonito. Entonces me encantó todo lo que hicieron con las historias originales de Warrior Magazine, escritas por Alan Moore. Todos los extras me encantaron también. Y no tengo ni un problema con la portada. Digamos, es la dibuja Joe Quesada, y cuando Joe Quesada quiere, dibuja bastante bien. Y me gustó la portada. Digo, afortunadamente yo tengo el número original de que salió en los años 80. Por $5 lo pude conseguir en, ¿cómo se llama?, en la San Diego Comic Con. Entonces, pues ya tengo la portada original del cómic original, primera edición. Tengo la edición nueva y tengo el TP. Entonces tengo todas las posibilidades de portadas. Entonces yo no me quejo de nada. Y lo que yo les recomendaría es que vámonos todos a la Comic Con el próximo año, y ahí hay varios números de Miracle Man número 1 en $5. ¿Algo más? Y la última, ahorita que es en vivo, posteriormente yo iba a contestar en un pilón. Exacto, en un pilón de podcast. Omar Joy Lantern, estoy muy feliz de saludarlos en este 2014 y que este programa siga por muchos años más. Tengo el corazón roto y lo único que me da fuerza es escuchar Comic Manía y los Norte, ¿puso Norte? Lanterns, sí. Nunca mueren. Creo que quería poner los Joey Lantern nunca mueren. Dice Norte. No, sí, está escribiendo con lágrimas en los ojos. Déjalo. Damas y caballeros, este ha sido un programa más de Comic Manía. Muchas gracias por estar con nosotros. Lorna, ¿tenemos muchas preguntas todavía? Sí, son muchas. Ahorita las copio. Está Mauricio Rosales, está Víctor Zavala, Antonio Alegría, está Calo Amalgam, Yuki Kun, David, Hanna, de Donnie Hearst. Y no hay nada Rafael, Hanna otra vez. No hay nada de la vecina sexy, que es, que es el troll de Bernardo. No. Qué lástima. Pero bueno. Está ejercitándose para ser más sexy. Me parece perfecto. Entonces, une todas estas preguntas. Yo lo que voy a hacer es las contestaré en la semana y se las pegaré al próximo podcast. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado un programa más de Comic Manía. Yo sé que disfruté mucho el saber que ya está muerto Kal Reynard, aunque sea en otra dimensión, no importa. Mientras esté muerto, no, yo cuenta. Estoy muy contento. Damas y caballeros, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! So long, muddy waters, and so long, howling wolf. evil's might. Beware my power. Green Lantern light. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. ¿Cómo están todos? Mi nombre continúa siendo Carlos Joey Moisés. Esto es la parte extra de Comic Manía, donde contestaré las preguntas del 15 de enero que fueron recibidas a través del Soho Chat, que no tuvimos tiempo de contestar. Para no volvernos a atrasar tanto, las contestaré en este momento. Oblivion Zombie nos dice: saludos a todos en cabina y feliz año. Qué buena es la reinterpretación del caso del sindicato del sindicato químico en el nuevo Detective Comics. Ok, dicen por ahí que en gustos se rompen géneros, y siento que aunque fue una bonita reinterpretación, no fue la mejor que he leído, muy lejos de serlo, de hecho. Sentí, bueno, para las personas que no saben, salió la semana pasada, si estoy en lo correcto, Detective Comics número 27, volumen 2. La primera vez que aparece Batman en los cómics en el mundo es en 1939, en Detective Comics número 27. Entonces, este número fue fuera de continuidad, no lo escribe solo Scott Snyder. Scott Snyder escribe una historia, pero hay varias historias ahí incluidas. Y una de ellas, escrita por Brad Meltzer, es la historia del caso del sindicato químico, o The Chemical Syndicate, The Case of the Chemical Syndicate, que es la primera historia de Batman. Ya lo leí, se me hizo bien, una buena reinterpretación, reboot, agarrar esta historia y pasarla a tiempos modernos, pero honestamente no se me hizo tan grande. Pero bueno, Oblivion Zombie, si te gustó a ti, qué padre que te gustó a ti, espero que lo hayas disfrutado. Yo personalmente, todo el número de Detective 27, creo que me gustaron dos historias, y no muchísimo. Honestamente siento que fue un desperdicio de dinero, y eso me pasa a mí por confiar en los nuevos 52 una vez más. Los nuevos 52 de DC Comics me están destrozando el corazón día tras día. No disfruto en lo más mínimo hablar mal de ellos, porque tanto Batman como Superman, la Liga de la Justicia y todo el resto de los personajes de DC Comics son mis favoritos. Entonces tener que hablar constantemente mal de ellos me duele en lo más profundo de mi corazón. Pero desafortunadamente no me están dando ni una razón para creerlos. Entonces yo lo que te recomendaría es, mucho tiempo atrás salió un número de Batman que es, creo que el número 600. Déjame checarlo ahorita rápidamente. Fue el número 627 de Detective Comics, el volumen 1, donde hacen una reinterpretación del caso del sindicato químico. Y me gustó más, o sea, como que me divirtió más. Y de hecho hicieron como más de una versión, hicieron una o dos o hasta creo cuatro versiones por diferentes equipos creativos. Y me gustó más que esta reinterpretación de Brad Meltzer. Y pues honestamente, a todas las personas que se divirtieron y se sintieron muy bien con su número de Detective Comics número 27, chido por ustedes. Yo personalmente me sentí atinado, además está muy, muy, muy, muy caro el número, creo que es como $6, ¿no? Entonces como que sí dolió. Y lo curioso es que pues no valió la pena para mí. Y yo sé que muchos de ustedes lo compraron para poder decir: ¡hey! Tengo mi Detective Comics número 27. No, tienes un número de Detective Comics número 27. El número importante de Detective Comics salió en 1939. Y no sé, 10 personas en el mundo lo tienen. Entonces pues no es lo mismo. Y lo padre de leer este número del 627 que yo menciono de Detective Comics, con una portada de Norm Breyfogle, mi buen amigo, que ya tuve la oportunidad de entrevistarlo en La Mole, es que, si estoy en lo correcto, primero ponen la versión original que apareció en Detective Comics número 27 del 39, y después ponen sus reinterpretaciones para que veas el original y todas las otras versiones. Entonces, ese te lo recomiendo más. Y dice, Gotopia se ve que va a estar horrible. Horrible, honestamente creo que es poco, mi querido Oblivion Zombie. Lo leí ahí, me metí a internet para ver de qué se va a tratar y se ve ridículo. Para las personas que no saben qué es Gotopia, Gotopia básicamente es ciudad gótica, pero se parece a Metrópolis. Es una utopía en ciudad gótica. Es un lugar brillante, es un lugar brilloso, es un lugar bonito, es un lugar lleno de luz, ¿no? Y colores pastel, aparentemente. Y se me hace estupidísimo, porque obviamente cambian los trajes, las actitudes y las personalidades de toda la familia Batman. Incluyendo Batman, su traje es más entre blanco y plateado en vez de gris y negro. Que dices, bueno, ok, he pasado en mi vida muchas cosas, he visto muchos tipos de animales, he visto algunos murciélagos, de hecho en vivo, larga historia corta. Tal vez por eso adoro tanto a Batman. En mi casa de Cancún, donde yo viví por muchos años, teníamos un árbol bien feo, un árbol horrible, ¿no? Que es, medio apestaba y las hojas que tenía eran como que, no sé, se veían sucias y las cosas que producía ese árbol, era muy asqueroso ese árbol. Y por alguna razón u otra, las cosas de ese árbol las comían los murciélagos. Entonces en mi casa, durante toda mi infancia, había murciélagos constantemente volando por doquier. Tal vez por ahí empezó como que esta gran pasión por Batman, pero no sé. Pero donde voy con todo esto es que he visto muchos murciélagos y todos en general son de color oscuro, de tono muy oscuro, de hecho. Entonces jamás he visto un murciélago plateado con blanco. Entonces, si vas a hacer una ciudad, una historia llamada Gotopia, y vas a tener un personaje llamado Batman y lo vas a vestir de blanco, se me hace estupidísimo. ¿Por qué no le cambiaron el nombre a Batman y le hubieran puesto, no sé, el Caballero Plateado, ¿no? The Silver Knight, The White Knight, o lo que sea, que siga siendo un caballero, pero le cambian su actitud, le cambian su modo de operación, su modus operandi, como se diría, y eso se me hubiera hecho un poquito más interesante. Pero hacerlo Batman, que se viste igual, pero que esté de blanco, estupidísimo. Y curiosamente, a todo el resto de la Batifamilia sí le cambian el nombre. Los Birds of Prey se llaman los Birds of Truth, que es un nombre estupidísimo, las aves de la verdad. Después a las Batwoman y a Batgirl les cambian el nombre. Una se llama Blue Bell y la otra se llama, se me olvida cómo se llama, tiene un nombre también estupidísimo. Pero también tienen murciélagos como símbolos. Pero tienen nombres de pájaros, pero con símbolos de murciélagos. Y después tienes a Gatúbela y su nombre es Catbird. O sea, la gata pájaro o la pájaro gata. Y dije yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es casi casi como el apodo de mi buen amigo Alan, el gato pato, ¿no? Es la gata pájaro. O sea, no entiendo. Se ve malísimo, se ve estupidísimo. Obviamente va a ser un sueño, una historia imaginaria. Algo que le está pasando solo en la mente de Batman o algún enemigo mágico que cambió todo a su alrededor. Se ve malísima y tristemente va a pasar a través de 2 o 3 meses en diferentes títulos de Batman. Y yo lo único que tengo que decir es, en serio parece que no quieren que yo compre Batman por el próximo año. Y si algo quiero hacer en esta vida, y lo demuestro comprando este número tan malo de Detective Comics 27, que quiero leer cómics de Batman, pero nomás no me deja. DC no me deja. A ver, Enter Your Name Here dice, saludos, ¿qué opinan del cómic Justice League 300? Digo, 3000. Justice League 3000, que me imagino que es una historia de Justice League que ocurre en el año 3000. Y honestamente digo, me imagino, porque sí vi el cómic, lo ojeé, y a pesar que está escrito por Keith Giffen con ayuda de James DeMatteis, no está dibujado desafortunadamente por Kevin Maguire, que era la historia original o la idea original, que unir a este equipo de la Liga de la Justicia Internacional de los años 80 para hacer esta historia, haciendo un reboot de la Liga de la Justicia. Lo empecé a ojear y no me llamó la atención. Me metí a internet para ver de qué se trataba, a ver si eso me daba ganas de, no sé, comprarlo por internet, comprarlo de manera digital y leerlo. Y la historia se me hace tan sosa, tan boba, tan obvia y algo que hemos visto billones de veces. Y no vi que lo hicieron de una manera más interesante. Por decir, para las personas que no saben, unas personas en el futuro tienen ejemplos o muestras de ADN de los miembros de la Liga de la Justicia. Agarran estas muestras y hacen nuevas versiones de la Liga de la Justicia. Tienen a Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash y Linterna Verde. Desafortunadamente Aquaman y Martian Manhunter no los pudieron clonar. Entonces tienen estos clones que recuerdan un poquito su parte heroica, pero no la recuerdan al 100%. Entonces están como que en esta disyuntiva de qué hacemos, cómo hacemos el bien, cómo peleamos contra la injusticia, etcétera, etcétera. Y aún así, no me llamó la atención porque dije yo, neta, clones en el futuro. Me gustó más la idea de DC One Million, de Grant Morrison, donde tenemos a la Justice League A, que es la Liga de la Justicia del futuro, donde todos son descendientes de los héroes o hay gente que han tomado el manto de estos diferentes héroes. Me gustaban más los diseños, igual dibujados por Howard Porter. Me gustaban más los rediseños que hizo él para la Justice League A. Y como que estos no me llamaron tanto la atención y dije, ¿sabes qué? Ya, ¿para qué? O sea, DC me está matando. De hecho, ¿saben qué? Les voy a decir algo que me va a romper el corazón decirlo. No lo quería decir, pero lo tengo que decir porque ante nada tengo que tener honestidad en este programa y honestidad con ustedes. Están tan malos los títulos de los nuevos 52 que están infectando hasta los buenos escritores de cómics. Porque he estado leyendo Astro City de Kurt Busiek y Brent Anderson y las portadas de Alex Ross. Y honestamente no me he divertido tanto como me había divertido antes con las historias de Astro City. Desde Astro City The Dark Age no sentí que era lo mejor de Kurt Busiek. Y fueron muchos números, fueron cuatro miniseries de cuatro números, o sea, fue muchísimo. Haría las sumas ahorita, pero soy muy malo para sumar y multiplicar, pero imagínense en 4x4, entonces es muchísimo, y no lo sentí tan bueno y tan interesante como normalmente eran las historias. Pero ahorita este nuevo volumen de Astro City, malo no es, pero no me llama tanto la atención, no me llena tanto como me llenaron los otros números de Astro City. Entonces ya honestamente no hay mucho que recomendar en DC, y como les repito, es algo que me está destrozando el corazón. Santiago, mi buen amigo el Mago de Oz, dice: hola Lorna, Carlos y demás en cabina, saludos, es un placer escucharlos de nuevo en vivo. Lorna, ahora sí, una de Jamie Cullum. No sé quién sea este tipo que nos dices que quiere subir su música, pero honestamente les rompería el corazón, así les destrozaría los tímpanos escuchar algo de NSYNC o de One Direction. O sea, es tan malo escuchar a Britney Spears o Backstreet Boys. No me pueden dar gusto una vez en sus vidas. Arrow nos dice: hola, ¿qué les pareció la serie animada de Beware the Batman? Te voy a decir una cosa, Arrow, si había algo en este mundo que yo no quería, era esa serie. Se me hizo los dibujos, bueno, es que no había, antes de ver los dibujos animados, que ni son dibujos animados, son creados por computadora, antes de ver esta animación por computadora, había visto las imágenes y no me gustaron porque Batman estaba increíblemente negro, todo el traje era completamente negro, no me gustaban las proporciones de la máscara, no me gustaban las proporciones de su cuerpo, no me atrajo la idea de que no hubiera Robin y que solo estuviera Katana, no me agradó para nada de que Alfred sea un hombre de menor edad que en los cómics, que sea un ex agente secreto casi, no, en los cómics es un médico de guerra. Sí peleó en la guerra, pero más que nada su interés era como médico. En cambio aquí este personaje es miembro del SAS, que es un agente secreto inglés, pero es de una parte muy importante, o de una parte del ejército muy importante de Inglaterra. Son mucho más rudos, son mucho más capaces. Y ese básicamente era este Alfred, ¿no? Él casi fue uno de los participantes en el entrenamiento de Batman, no solo alguien que lo ayuda cuando está herido. Entonces no me llamó la atención para nada Beware the Batman hasta que empecé a ver los capítulos. Y honestamente, quitando uno o dos por ahí que no me latieron demasiado, especialmente los de Humpty Dumpty, que sí es para matar a alguien, pero me gustaron, muy divertidos. Me gustó mucho la animación animación en computadora. A pesar de que los trajes son muy, muy poco interesantes, porque son negro con negro y negro. O sea, el de Batman es totalmente negro, el de Katana es totalmente negro y el de varios de los villanos es de un solo color. Me empezó a gustar mucho, por decir, un personaje que nunca me ha llamado mucho la atención, que es Magpie. Funcionó muy bien aquí. Nunca me ha caído muy bien Anarchy, y aquí sin embargo me llamó la atención, más que nada porque Batman está todo de negro y Anarchy está todo de blanco, y uno es el bueno y el otro es el malo, y como que invirtieron los colores, eso me llamó mucho la atención. Además, el traje de Anarchy se parece muchísimo al de Moon Knight, y dije yo, mira, como están robándose la idea de Moon Knight, pero le están cambiando un poquito. Me gustó bastante, y desafortunadamente, al igual que todas las caricaturas que me gustan bastante de DC, que son las de Green Lantern, que me encantó, la de Young Justice, que me fascinó, todas las de Batman, todas las de Superman y obviamente las de la Liga de la Justicia, todas las cancelan después de una o dos temporadas. Entonces, pues ni modo, como que ya se la traen contra mí. Calo Amalgam dice, hola Joey, Lorna y a todos los amigos de Comic Manía, ¿qué es lo que saben sobre Amazing Spider-Man Infinite? Bueno, para todas las personas que no saben, Marvel en este momento tiene tres líneas de cómics, ¿no? Tiene el universo Marvel normal, el 616, como todos lo conocemos, que es la línea normal que empezó desde 1961. Tenemos la línea Ultimate, que es la peor línea que ellos tienen en este momento, que no me gusta en lo más mínimo. Empezó muy fuerte y después se hizo una basura. Y tenemos ahorita lo que es Marvel Infinite. Para las personas que no saben, es cómics que solo van a salir a través de la aplicación de Marvel para las tablets y para los teléfonos. Es un cómic que está diseñado para ser digital. Se llama Infinite Comics. Me imagino que además del Spider-Man van a haber algunos otros más títulos que solo son en Infinite Comics. Yo sé que hay algunas cosas especiales que han salido solo para Infinite Comics, como la primera aparición del nuevo Nova de Sam Alexander salió en esto de Infinite Comics, porque están diseñados para ser leídos en una tablet de manera horizontal en vez de manera vertical. Y básicamente lo que sé hasta ahorita es que después del regreso del verdadero Peter Parker, digamos, su cerebro se reactiva de la manera correcta y Peter Parker está habitando su cuerpo de nuevo y expulsa a Otto Octavius de su cerebro, de su conciencia, y el Hombre Araña tiene que volver a trabajar como el Hombre Araña, pero no sabe quién es todavía. Y hasta donde yo sé, por lo que llegué a leer en internet, porque honestamente no sabía absolutamente nada de lo que se iba a tratar en Amazing Spider-Man Infinite, es básicamente un hombre araña amnésico, ¿está dicho de manera correcta? O un hombre araña con amnesia, que no recuerda perfectamente bien quién es y no sabe si es bueno o si es malo. Entonces él tiene que volver a tomar esa decisión entre utilizar sus poderes para el bien o para el mal, para las personas que han leído o han sabido algo acerca de Amazing Fantasy número 15, sabrán que el Hombre Araña empieza utilizando sus poderes para su bienestar propio, para que de alguna manera u otra él se vea beneficiado por sus poderes. Él empieza como una estrella de televisión, primero como un luchador y después como una estrella de televisión para ganar dinero, y no interesándole lo que pasaba a su alrededor. Y lo que él descubre después de la muerte de su tío es que lo que él tiene que hacer es utilizar todos sus poderes para el bien, utilizarlos de manera responsable. Entonces, esto es lo que va a tener que volver a aprender. Yo sé que todas las personas que adoran a Dan Slott lo han amado desde Big Time y todo lo que pasó en Spider Island, y amaron todo lo de Superior Spider-Man. Yo honestamente no sé si darle una oportunidad o no, porque es agarrar algo que hemos visto antes y lo están volviendo a hacer, que no está mal. Si te late, chido por ti, ¿no? Pero yo, para mí llega un momento que me he vuelto un poco cínico y dije yo, otra vez vamos a ver eso. Es una de las cosas por las cuales no me gustó para nada lo de Superior Spider-Man, porque esa historia de cambios de cerebros lo hemos visto N mil veces. Por decir, la primera vez que existió, según yo recuerdo, es en Fantastic Four, cuando el Doctor Doom intercambia cerebros con Reed Richards y hace que Reed Richards empiece a actuar de manera muy agresiva, y hace que todos sus compañeros en los Cuatro Fantásticos deduzcan que algo está pasando mal, y al final ya vuelven a intercambiar cerebros. Muy buena historia, curiosamente, muy, muy bien escrita, y yo estaba muy niño cuando la leí, y dije, oh, ¿qué pasará ahorita? ¿Podrá Reed regresar con su cerebro? Oh, Doctor Doom se va a aprovechar de la Mujer Invisible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me gustó bastante. Y más adelante en Ultimate Comics lo volvieron a hacer cuando intercambian cerebros Peter Parker y Wolverine. Entonces no es nada nuevo, no es nada espectacular esta idea de Dan Slott de hacer que Otto Octavius y Peter Parker intercambien cerebros. Y lo que menos me gustó, y he leído algunos números de Superior Spider-Man, es que de la manera que está actuando Otto Octavius, no es como lo habíamos visto actuar nunca antes en su carrera. Yo he leído varios números del Hombre Araña, he leído varias apariciones de Otto Octavius, y jamás lo había visto actuar como está actuando ahorita en el cuerpo del Hombre Araña, o sea, para nada. De hecho, estoy leyendo ahorita, y no me pregunten por qué, porque el cómic empezó, bueno, creo que me gustó mucho el arte, Mighty Avengers, que es básicamente los Black Avengers, que son todos los personajes negros que alguna vez han participado en alguna aventura de los Avengers. Está Luke Cage, está Falcon, está Captain Marvel, la mujer negra, Monica Rambeau, que ahora es conocida como Spectrum. También está el personaje que más odio en este planeta, más aún que Sentry, que se llama, ¿cómo se llama? The Blue Marvel, porque básicamente Sentry es Superman de Marvel. Y lo que es Blue Marvel es una copia ridícula de una copia en negro de Superman, una copia del carbón de Superman, que es Icon. Entonces estaba leyendo, y Blue Marvel lo hace en el hombre perfecto, o sea, es el más inteligente, es el más poderoso, es lo máximo de lo máximo. Y es así, fue escrito por un hombre negro, por Kevin Gravel. Entonces yo digo, pues por eso lo hizo tan, el hombre tan perfecto, ¿no? Se llama Adam Brashear, de Blue Marvel. Y es así como que, compañero, entiendo que te sientas agredido, porque nunca han habido héroes negros a través de toda tu niñez y toda tu infancia, y ahora quieres crear al héroe negro más espectacular del mundo, pero honestamente me cae mejor Power Man y Falcon, que son hombres de color, que son hombres negros, y son excelentes superhéroes, funcionan muy muy bien. No me gusta que Luke Cage sea el líder de los Avengers, pero quitando eso, el personaje es muy interesante, y no es perfecto. Ambos cometen errores, ambos no son los más poderosos del universo Marvel, pero son personajes muy interesantes. Pero Kevin Gravel, cuando creó a Blue Marvel, bueno, lo hizo espectacular. Y otro miembro, o una persona que ha aparecido mucho en Mighty Avengers, es también Superior Spider-Man. Y nomás no me encanta esa actitud que le ponen, porque digo yo, son tan estúpidos en el universo Marvel que no detectan que Peter Parker no está actuando como Peter Parker. O sea, con esa actitud que trae, era como para que Reed Richards dijera, hay algo extraño aquí, déjame checar si el Doctor Doom no acaba de poseer a Spider-Man, ¿no? Y cuando empieza a actuar como científico loco, Otto Octavius, dije yo, bueno, sí es un científico loco, pero nunca había visto que actuara así, o sea, no me está gustando para nada, pero si a ustedes les gustó, magnífico. O sea, que todos sabíamos que regresaría Peter, sí, yo sé que todos sabíamos que regresaría Peter, entonces por eso, si todos sabíamos que iba a regresar Peter, ¿por qué tuvo que mentir de esa manera tan obvia y ridícula Dan Slott? Que eso fue lo que me enojó. ¿Por qué tanto coraje si sabemos que Otto Slott Octavius pues no lo iba a dejar muerto? Repito, el coraje es su manera tan agresiva en la mole de Dan Slott de decir que no iba a regresar Peter Parker. Si vas a mentir, lo hubiera hecho de una manera graciosa, de una manera divertida, haciendo un pequeño guiño, diciendo, sí, sí, sí, está muerto, claro, todos sabemos que está muerto, nunca va a regresar, jajajaja. Ja, ja, ja. Todos sabíamos que iba a regresar, pero su manera tan agresiva de decir, de Dan Slott, que no iba a regresar, me hace enojar, porque es como si pensara que todos somos unos idiotas y le íbamos a creer, para que después lo regresara. Digo, yo honestamente tampoco le creí a Grant Morrison cuando mató a Damian Wayne, y dije, no va a regresar. Curiosamente, Damian Wayne no ha regresado, pero hay un cómic que se llama Damian, el hijo del murciélago. Entonces, de alguna manera u otra, sí regresó Damian Wayne. Entonces, me enoja que me quieran engañar de esa manera cuando todos regresan. De hecho, estoy leyendo ahorita Uncanny Avengers. La última saga me está gustando mucho. Los últimos dos números que leí de Uncanny Avengers me gustaron bastante. Y curiosamente, murieron tres personajes de manera muy cruel y muy fuerte, ¿no? Murió Rogue, y antes de morir asesina a la Scarlet Witch, y Scarlet Witch tiene que de alguna manera desintegrar el cuerpo de Wonder Man para hacer un encantamiento y salvar a toda la humanidad. Entonces tres personajes mueren en un número, y dije yo, ok, ¿cuánto tiempo se van a tardar para regresarlos? Y efectivamente se van a tardar un ratito en regresar, los 2, 3, 4 meses, pero van a regresar todos. Entonces, afortunadamente, Rick Remender no está diciendo en todas las páginas, nunca regresará Wonder Man, nunca regresará Scarlet Witch. Entonces no estoy enojado. Pero si se pone a decir Rick Remender que nunca van a regresar, especialmente Rogue, que es tan popular, ¿no? O sea, sí me voy a enojar. Entonces, no me gusta que me traten como idiota. Y es básicamente lo que estaba haciendo Dan Slott. Dice, lo interesante será cómo reparan todo. Sí, efectivamente, eso va a ser muy interesante. Ya, como vimos en Amazing Spider-Man Infinite, lo van a reparar con amnesia. Dejó Otto el mundo de cabeza literal. Todos extrañamos a Peter antes de One More Day. Sí, efectivamente, yo no sé si en general todos extrañan a ese Peter, pero yo sí lo extraño. Y One More Day sí me arruinó a Peter Parker para toda la eternidad. Joey Jr. dice, saludos Joey, ¿podrías hablar un poco de Infinity y qué opinas del maravilloso y tan esperado retorno de Peter Parker? Aunque estoy casi seguro de que lo van a matar de nuevo. Muchas gracias. Larga vida, Joey. Muchas gracias, mi querido Joey Jr. Infinity. Bueno, empecé a leer algunos números de Infinity, después vi que llegaron a ser tantos que algunos los leí, algunos los hojeé, me metí a Wikipedia para ver de qué se trató todo, y lo que les puedo decir es lo siguiente. Jonathan Hickman es un hombre brillante, es un hombre muy inteligente, está a los niveles de brillantez a la hora de armar una historia de Grant Morrison. Pero al igual que Grant Morrison, también está teñido su maravillosa mente de locura. Les reto a cualquiera de ustedes de en serio entender todo lo que está pasando en Infinity. Yo no lo entendí todo y créanme que lo intenté. Y aunque no puedo decir que es malo, no me gustó. Ese tipo de historias a mí nomás no me atraen. Yo leí Infinity para leer una historia literal. Thanos y su ejército contra los Avengers. Eso es lo que yo quería leer. Eso es lo que yo quería ver, ¿no? Tal vez sea yo una persona muy simple, pero bueno, después de ver cosas como The Infinity Gauntlet, Infinity War, Infinity Crusade, Crisis on Infinite Earth, Secret War, etcétera, etcétera, me gusta ver, aquí tienes a los héroes, aquí tienes a los villanos, va a haber este enfrentamiento, ¿no? Mientras más complejo, mejor. Pero los niveles de complejidad que maneja Jonathan Hickman en Infinity, o sea, me superaron a un nivel increíble, o sea, llegaron momentos que no sabía lo que estabas leyendo. Porque están pasando cosas en diferentes niveles. Sí, Thanos es uno de los villanos, pero es solo uno de los villanos. Los verdaderos villanos son los Builders. Las personas que crearon toda la Tierra y todas las demás, todos los demás planetas. Al menos es lo que yo entendí. Están pasando cosas con los Inhumans. Y los Inhumans están metidos en esto porque hay un personaje llamado Thane, que es el hijo inhumano de Thanos, y Thanos lo quiere matar, entonces lo tiene que encontrar, y para poder encontrarlo tiene que destruir a Attilan y tiene que pelearse contra Black Bolt y los Inhumans. Y después al otro lado tenemos al equipo de Avengers, que también es... Cuando yo vi el primer número de New Avengers de Brian Michael Bendis y vi el equipo de Avengers que había reunido, dije yo, ¿qué equipo es este? Es un equipo muy extraño, tienes a Spider-Man, tienes a Spider-Woman, tienes a Wolverine, tienes a Luke Cage, tienes a Sentry. Y solo habían dos personajes que yo consideraba, verdaderamente yo consideraba, Avengers, que son Capitán América y Iron Man. Pero dices tú, bueno, pues más o menos tienes esos dos y creaste un equipo alrededor. ¿Para qué necesitas a dos personajes inspirados por arañas en tu equipo? No sé, pero bueno, pase lo que pase. Se me hizo una agrupación interesante para un tiempo. Y conforme iba pasando el tiempo, empezó a agregar más personajes que yo tampoco sentía que merecían ser miembros de los Avengers. Tenías a Doctor Strange, tenías a Iron Fist, tenías a Daredevil, personajes que me gustan, personajes que en serio yo amo, pero honestamente no sentía que deberían ser parte de los Avengers. Pero ahorita tú ves a los Avengers de Jonathan Hickman y en serio les reto a cualquiera de ustedes de entender por qué están ahí. Y hay personajes que nada que ver, tienes un personaje que se llama Manifold, que no sé ni qué hace, no entiendo por qué está con los Avengers. Tienes a Smasher, que es la segunda Smasher, porque el original murió aparentemente, es un miembro de la Guardia Imperial de Shi'ar, y ahora él muere, después esta chava adquiere sus poderes, y ahora ella es miembro de los Avengers. ¿Y esto es Smasher? O sea, ¿qué onda? Pues tienes a dos personajes que son del universo nuevo, creado en los 80s, para las personas que no sepan, en el 25 aniversario de Marvel, crearon un nuevo universo, llamado, obviamente, The New Universe. Salieron 8 títulos, vamos a ver si los recuerdo todos. Estaba Cyforce, estaba Nightmask, estaba Starbrand, Merc, ¿quién más? Spitfire and the Troubleshooters, DP7, y dos más que en este momento, Justice, y se me está yendo uno, pero bueno, eran siete, eran 8 títulos. Ah, este, no puedo creer que se me haya acordado. Kickers Inc. Eran estos 8 títulos. Y 2 de estos personajes que aparecieron en sus títulos son reencarnados en el universo 616. Hay un Nightmask y hay un Starbrand. Si no sabes quién es Nightmask y si no sabes quién es Starbrand, no entiendes su importancia dentro de la de la casa editorial Marvel, porque están regresando esos títulos. No sabes quiénes son esos personajes. Obviamente, cuando los introduce Jonathan Hickman, más o menos te dice cuáles son sus poderes, qué es lo que hacen aquí. Pero dices tú, no sé, como que siento que metió demasiados personajes de la nada para crear esta agrupación gigantesca, casi un ejército de Avengers para enfrentarse contra los Builders y contra Thanos y contra los Chitauri. Y están cospando cosas en tantos títulos. Yo honestamente no le puedo hacer los pies ni cabeza a nada. Pero básicamente, hasta donde yo entendí, los Avengers logran detener a los Builders, logran detener a Thanos. Thanos no logra matar a su hijo, pero destruye Attilan. Attilan es la ciudad de los inhumanos. Y cuando destruye esta ciudad, los vapores Terrigen, que son los que modifican a los inhumanos, para las personas que no saben, los inhumanos nacen en forma humana, totalmente normales, son expuestos a este vapor Terrigen y se transforman en los inhumanos, ¿no? Adquieren poderes y en algunos casos sus poderes traen deformidades. Bueno, resulta que cuando explota Attilan, todos estos vapores caen a la Tierra y personas que no sabían que eran inhumanos se vuelven inhumanos. Entonces, básicamente, ese es el plot, esa es la historia de Earth-X, para las personas que no lo sabían. Entonces, están agarrando algo que habíamos visto antes y lo están sacando de nuevo. Y también yo siento que era un poco innecesario, porque si ya en el universo Marvel tenemos a los mutantes, ¿para qué crear otro canal de mutantes? Entonces, ya no solo tenemos a los mutantes, que ya regresaron gracias a la Bruja Escarlata, que rehace su hechizo, y en vez de decir No More Mutants, dice More Mutants o Más Mutantes. Ahora también tenemos a los inhumanos, entonces tenemos inhumanos, tenemos mutantes. Entonces, cualquier persona que va caminando por la calle tiene la oportunidad de tener un origen y volverse un superhéroe, un supervillano en el universo Marvel. Y yo no sé qué tan necesario sea eso. De hecho, lo mismo hicieron, curiosamente, aunque no lo crean, lo mismo hicieron en esta historia llamada Invasion de DC Comics, donde explotan una bomba en el universo DC, donde todas las personas que tienen el metagen se empiezan a morir, y en algunos casos unos mueren y en algunos otros casos su metagen se activa, ¿ok? Entonces, muchas personas que no tenían superpoderes empiezan a adquirir superpoderes después de esta miniserie llamada Invasion. Y también, curiosamente, esto tiene todo que ver con el libro que yo mencioné llamado Wild Cards, de George R.R. Martin y sus amigos, donde explotan una bomba que tiene un virus que hace que algunas personas adquieran superpoderes, otras deformidades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te puedo decir de Infinity? Si te gusta Jonathan Hickman, si has leído todo lo que Jonathan Hickman ha escrito en el universo Marvel, incluyendo S.H.I.E.L.D., incluyendo Fantastic Four, FF, etcétera, etcétera, si todo te ha gustado, con gusto te recomiendo que leas Infinity. Pero yo, personalmente, nomás no me terminó de agradar, porque habían muchos números que no pasaba nada, nomás era como establecer dónde estábamos para irnos al próximo número. Y no solo tienes que leer todo Infinity, tienes que leer New Avengers y Avengers, no desde los números que se interconectan, tienes que leerlos desde el número 1 para saber cómo este equipo de Avengers se forma para enfrentarse contra los Builders y para enfrentarse contra Thanos. Entonces, sí está como que muy complejo Infinity, no se lo recomiendo a cualquiera, pero si te gusta, te gustan los Avengers, pues, y Jonathan Hickman, adelante. Y dice, ¿y qué opino del tan esperado retorno de Peter Parker? Que bueno, sabíamos que iba a regresar y honestamente no me entusiasma porque sabía que iba a pasar. Y dice, Joey Jr. también, dice, antes de que se me olvide, Joey, tú sabes el gran fan que soy de Spider-Man y concuerdo contigo en que Slott es un mentiroso. De hecho, me da tantas ganas de golpearlo por esa mentira tan cruel. Bueno, yo no iría tan lejos con ganas de golpearlo, pero sí se me hace que pudo haberlo manejado de manera diferente. Y yo sé que todo el mundo está diciendo, no, pues es que de seguro por su contrato con Marvel no podía decir nada, no podía revelar nada. Y honestamente decir, me obligaron a hacerlo o me ordenaron a hacerlo, esa fue exactamente la misma excusa de los nazis, y no lo salvó a ellos, y no va a salvar a Slott de mi rabia. Dice que se podía hablar un poquito de Infinity y ya, todo eso. Dice, todo eso ya lo leí. Dice, por favor, Joby, asiste a la CJMC 45 que se dará en Monterrey. Ve, por favor, ninguna convención está completa sin el maravilloso y poderoso Joby. Yo no sé cuál sea esta convención. Y yo siempre he dicho, no, si me invitan a las convenciones, yo con mucho gusto voy. Voy a la Comic Fest, voy a la Mole, voy a la Comagón, que son las convenciones que me han invitado. Ah, también la Colossal Con, son las cuatro convenciones a las que me han invitado. Y si me invitan, obviamente con mucho gusto voy. La CJMC ni sabe quién soy, por ende no me ha invitado. Y se me hace un gran gasto, muy estúpido, ir hasta Monterrey para llegar ahí y gastar más dinero para poder tener un momento minúsculo con Stan Lee, que es una persona que, mira, si tú crees que Dan Slott es un mentiroso, Stan Lee, bueno, lo deja muy atrás, pero muy atrás. A mí me encantaría, no tiene ni idea cómo, a mí me encantaría platicar con Stan Lee de 1961, con el Stan Lee de 1971, con ese Stan Lee que sí tenía ideas, que era un hombre muy inteligente para vender sus cómics, era un hombre que sabía cómo manejar una editorial, cómo, sabía cómo cuidar a estos héroes, sabía cómo buscar talento. O sea, en esos momentos donde DC, en los 60s y los 70s, estaban estancados, no sabían qué hacer y no le daban oportunidad a nuevos talentos. Creo que lo más cercano a darle oportunidad a un nuevo talento fue a Jim Shooter, cuando a sus 13 años le permiten escribir y en algunos casos hasta dibujar a la Legión de Superhéroes. Estaba todo estancadísimo, o sea, eran historias tontas, torpes, infantiles, y lo que estaba haciendo Marvel era, bueno, en su comparación, era La Guerra y la Paz de Dostoyevsky, ¿no? O sea, era algo, Don Quijote de la Mancha, o sea, era literatura en comparación a lo que estaba haciendo DC, lo que estaba ocurriendo en Marvel. Y el que estaba guiando todo eso, el que estaba guiando a Steve Ditko, a John Romita, padre, a Jack Kirby, a Don Heck, a Larry Lieber, a todos esos grandes genios, a Roy Thomas, a Jerry Conway, el que los estaba guiando a todos era Stan Lee. Ese Stan Lee es con el que me gustaría hablar. Pero ahorita Stan Lee ya no es ese Stan Lee. Ahora ya es el Stan Lee que escribió Ravage 2099, que es una basura. Just Imagine a Stan Lee creando DC, que es malísimo, malísimo. No hay un solo número que sea capaz de leerse, a pesar que tiene muy buenos artistas. ¿Qué más? Stripperella. Ahorita acaba de hacer otra caricatura que creo que se llama Mighty Seven, los siete poderosos, que se ve malísima. Entonces ya no quiero conocer a ese Stan Lee, no me interesa conocer a ese Stan Lee. Y además la cantidad de dinero que está exigiendo Stan Lee para estar cerca de él, o sea, para respirar su mismo aire, se me hace estupidísimo. O sea, no. Y además por ahí estaban cruzando los rumores que ha ocurrido que en esta convención donde va a venir Stan Lee prometen y anuncian a un invitado y a última hora este invitado no llega. Y muchas personas sospechan que lo mismo va a pasar con Stan Lee. Yo lo dudo. Pero ya con esa sospecha, imagínense si viven fuera, ir a Monterrey para que no llegue Stan Lee. Pues, no veo la necesidad, entonces no iré, obviamente. Antonio Alegría dice, hola, buenas tardes a todos en cabina, bienvenidos de nuevo, ya se les extrañaba, solamente tengo dos preguntas. En cuanto a la reimpresión de Miracle Man, la serie inicia con el escritor Mick Anglo, ¿hasta qué número empieza a escribirlo Alan Moore? Bueno, lo que acabas de decir es un error, una confusión que muchas personas tienen, entonces no te sientas mal, es algo que todo el mundo tiene, porque honestamente las revistas mexicanas de cómics, los podcasts mexicanos de cómics y también la mayoría de las páginas mexicanas de cómics de internet no saben nada de Miracle Man, o sea, absolutamente nada de Miracle Man. Entonces empiezan a decir cosas muy tontas y mucha gente las cree. Les voy a decir ahorita toda la historia de Miracle Man por milésima vez. Ni modo. Lo siento mucho a todas las personas que ya han escuchado esta historia. La tengo que repetir porque hay personas que más no la saben y se rehúsan por alguna rara razón a ir a los programas antiguos de Comic Manía y escuchar esto la primera vez que lo expliqué. Entonces lo voy a explicar ahorita. Vamos a ver. Esto es lo que pasa. Esto es lo que sucede. Esta es la historia de Miracle Man por milésima vez. Sale Superman, 1938. Es un gran éxito. En 1940 Fawcett Comics saca el cómic llamado Whiz número 1, donde aparece por primera vez Billy Batson, alias el Capitán Marvel, cuando el mago Shazam, ojo, para todas las personas que también lo confunden, Shazam es el mago, Captain Marvel es el superhéroe, ¿ok? Billy Batson es contactado por el mago Shazam. El mago Shazam le pide a Billy Batson que diga su nombre. Billy Batson dice Shazam y se transforma en el Capitán Marvel, un hombre con la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, que más tiene la resistencia de Atlas, la invulnerabilidad de Aquiles, el poder de Zeus y la velocidad de Mercurio, que son las siglas que juntas escriben Shazam. ¿Okay? Bien. El personaje es un hit en los Estados Unidos, pero en Inglaterra es un hitazo. Está fuera de control, la gente adora y ama al Capitán Marvel más que la vida misma. Desafortunadamente, DC mete a juicio a Fawcett Comics porque están imitando, están copiando a su personaje llamado Superman. Viene todo el juicio, tienen que gastar mucho dinero en abogados, tanto DC como Marvel, pero DC tenía más dinero y DC y Fawcett tenían que gastar dinero ambos en abogados. DC tenía más dinero que Fawcett. Entonces, cuando termina todo el juicio, hasta donde yo leí, ganan el juicio los de Fawcett y les dan la opción de continuar publicando a Capitán Marvel y a toda la familia Marvel, pero ya no tienen dinero para continuar la publicación. Entonces, se ven forzados a cerrar su editorial. Se ven forzados a cerrarla y le informan a todas las personas que están republicando estos cómics en algunas partes en todas las partes de la Tierra, incluyendo Inglaterra. Les informan que ya no van a poder seguir dándoles historias nuevas del Capitán Marvel. Entonces, la editorial que estaba publicando a Capitán Marvel en Inglaterra entra en pánico y deciden crear su versión del Capitán Marvel. Básicamente va a ser una copia de la copia. ¿Okay? Entonces, desde un número anterior al último número que iba a ser publicado de Captain Marvel, se empiezan a referir al Captain Marvel como el hombre de las maravillas, The Man of Marvels, o The Marvel Man. Se clausura el último número de Captain Marvel en Inglaterra, y después Mick Anglo saca el número 1 de Marvel Man. Estamos hablando, esto pasó en el que 43, 44, 45, o sea, 1940, hace muchísimos años, ¿ok? Bien. Entonces, Mick Anglo empieza a escribir estas historias que son malísimas, estupidísimas. Si las historias del Captain Marvel eran inocentes y muy, como se diría en los Estados Unidos, naive, ¿no? Las de Mick Anglo son aún peor, o sea, son carecen de sentido. En este caso, Mike Moran también es un niño que es contactado por un mago, que es el mago que checa el balance cósmico del universo, etcétera, etcétera. Le pide que diga una palabra mágica, en este caso es la palabra atomic, escrita al revés y con una K sustituyendo una C, para todas las personas ignorantes que creen que es simota. No es simota, es kimota. K-I-M-O-T-A. Cuando él grita Kimota, se transforma en Marvel Man. Mike Moran se transforma en Marvel Man y para de contar, ¿ok? Él también tiene un grupo de amigos, que está Young Miracle Man, está Keith Miracle Man y Marvel Woman. Y después está un personaje villano que es Young Nasty Man, que es básicamente ¿cómo se llama? Black Adam, ¿ok? El cómic, tan estúpido como es, tan inocente como es igual de un hitazo. A la gente le gustaba mucho la historia, aparentemente. Es Inglaterra, me imagino que les gusta mucho la magia. Les gustaba mucho la idea de un niño gritando una palabra mágica, transformándose en un hombre y peleando contra la injusticia. Este cómic dura, no sé, como 10 años o algo así. Y eventualmente es cancelado, pues porque las historias eran muy tontas y los intereses de las personas cambian. Y Mick Anglo nunca vuelve a escribir nada de Miracle Man, okay, perdón, de Marvel Man, okay. Pasan unos 20 años y Alan Moore empieza a trabajar en los cómics en Inglaterra. La mayoría de los cómics en Inglaterra son a través de antologías en papel mucho más grande. Está 2000 AD, está Warrior Magazine, está Daredevils, producido por Marvel's Inglaterra, etcétera, etcétera. Y él empieza a trabajar en Marvel Inglaterra, en este cómic llamado Daredevils, que reimprime los cómics de Frank Miller de Daredevil, historias nuevas de, ¿cómo se llama este?, de Captain Britain y algunas historias nuevas de otros personajes. Alan Moore empieza a trabajar ahí y después, cuando sale Warrior Magazine, que es una revista antológica con diferentes héroes, él se pone a trabajar ahí y le dicen, ¿qué te gustaría hacer? Y dicen, ¿sabes qué? Me encantaría agarrar a un personaje que todo el mundo recuerde, un personaje, el arquetipo del superhombre, como Superman, y contar una historia nueva, hacer una desconstrucción de este personaje. Porque a él se le había ocurrido cuando era muy niño que hubiera sido muy chido tener un personaje ultrapoderoso que tiene una palabra mágica y que esta palabra mágica se la haya olvidado. Y qué tan triste sería para esta persona de haber sido un dios y de ser un dios, ser un simple hombre y recordar en sus sueños estas grandes aventuras que alguna vez tuvo, pero nunca poder saber si era verdad, mentira o si es solo parte de su imaginación. Entonces, el editor de Warrior Magazine dice, ah, claro, podemos utilizar a Marvel Man, total, ya está en dominio público. Este fue un grave error. Marvel Man no era de dominio público, ¿okay? Pero no les importa a la gente de Warrior Magazine y empiezan a publicar Marvel Man, escrito por Alan Moore, 20 años después, en los años 80, no, 40 años después, en los años 80, ¿ok? Todo lo que pasó con Nick Anglo pasó en los años 40, y todo lo que empieza a pasar con Alan Moore es en los años 80. Entonces, como no sé si notaron, en este cambio no hubo una continuidad de la numeración. El cómic de Miracle Man se llamaba Marvel Man, escrito por Nick Anglo, ¿ok? Y esta nueva versión de Alan Moore aparece en Warrior Magazine. No es una continuidad. Es una continuidad del personaje, es una continuidad de la historia, pero no es una continuidad de la numeración. Que aquí fue, creo que fue el problema de Antonio Alegría, que no entendió eso. Pero bueno, retomando. Alan Moore lo hace, le va muy bien, y la gente de Eclipse Comics quiere traer este cómic, o esta parte de esta antología, a los Estados Unidos. Y obviamente le quieren llamar Marvel Man. La gente de Marvel le dice a los chavos de Eclipse, no se atrevan a poner Marvel Man en un cómic que no sea publicado por nosotros. Entonces les dice nuestro buen amigo Alan Moore, bueno, no se preocupen, ¿qué les parece si le ponemos al cómic Kimota? Y les dice a los chavos de Marvel, si la palabra Marvel Man aparece dentro del cómic, pues les vamos a meter a un juicio, porque nosotros somos los dueños de la palabra Marvel. Que se me hace muy ridículo, pero bueno. Entonces ahí viene el cambio a Miracle Man, ¿ok? En Inglaterra continuó siendo Marvel Man, en los Estados Unidos se transformó en Miracle Man, que curiosamente funciona mejor el nombre, es mucho más ridículo. Entonces obviamente la historia que hace Alan Moore es, tiene un poquito más de poder, al menos para mí, ¿ok? Bueno, después de que es publicado hasta el número 24 se cierra la editorial de Eclipse, y ahí es cuando viene la parte interesante. Cuando se cierra una editorial, a pesar de que todos los cómics de Eclipse, los dueños de estos cómics y estos personajes eran los creadores, porque Eclipse de esa manera trabajaba, si tú creabas un personaje para ellos, tú seguías teniendo el derecho de autor de ese personaje. Pero cuando se cierra la editorial, aunque tú seas el dueño de ese personaje, no lo puedes llevar a otra editorial hasta haber resuelto varios problemas legales. Eso fue lo que pasó con Grendel de Matt Wagner y con Mage de Matt Wagner también. Él estaba trabajando para Cómico. Cuando se cierra Cómico, él tiene que ir por muchos años a juicio para readquirir los derechos de sus personajes. Eventualmente le regresaron sus derechos y publicó más historias de Mage y más historias de Grendel en Dark Horse, ¿okay? Que se los recomiendo muchísimo, ¿no? Es muy, muy interesante Grendel, especialmente el primero, que es Hunter Rose, que es mi favorito. Bueno, retomando. Entonces, cuando se cierra Eclipse, Eclipse vende todo su catálogo de superhéroes y lo compra Todd McFarlane. Y ahí es cuando se ponen interesantes los pleitos, ¿ok? Alan Moore le había dado todos sus derechos a Neil Gaiman. Entonces los dueños eran Neil Gaiman, Mick Anglo y Todd McFarlane. Y se pasaron peleando por años a ver quién se quedaba con los derechos de Miracle Man. Eventualmente se los queda Neil Gaiman. Y Neil Gaiman hace un trato con Marvel para republicar esos títulos y para él poder cerrar su historia. Supuestamente, el número 17 de Miracle Man es el primer número escrito por Neil Gaiman. Y él tenía pensado escribir hasta el número 38, si estoy en lo correcto. Puede ser que esté un poquito equivocado en la matemática, pero más o menos por ahí eran los números. Y él solo llegó a publicar hasta el número 24. El 25 lo escribió y tenía la idea para todos los demás. Entonces, él quería que esa historia, esa saga, finalmente se cerrara. Entonces, lo que hicieron, básicamente, es lo siguiente. Marvel está ahorita tomando las historias que primero fueron publicadas por Warrior Magazine, después fueron publicadas por Eclipse Comics, y las está publicando. Y lo que vamos a ver en este número uno, que yo lo acabo de ver, es... Hay una historia de Mick Anglo, para que tengas una historia, una idea de cómo se escribía o cómo eran las historias originales de Miracle Man. Hay algunas entrevistas, hay algunos detrás de las escenas. Y hay dos historias de Miracle Man que aparecieron en Warrior Magazine. ¿Okay? Estas dos historias fueron juntas, se juntaron... En este, creo que son dos o tres historias se juntaron en el primer número de Eclipse Comics, ¿okay? Escrito por Alan Moore de Miracle Man. Y de hecho ya el personaje para todos los tiempos era conocido como Miracle Man, no como Marvel Man, ya es Miracle Man, ¿okay? A lo que eso fue también parte del trato. Entonces, la versión corta de tu pregunta, o la respuesta corta de tu pregunta, es Mick Anglo va a escribir o digamos, la serie de Mick Anglo no la van a reimprimir totalmente. Van a reimprimir un número por aquí, un número por allá, nomás como para rendirle homenaje al señor por haber creado el personaje. Pero los números que van a ser reimpresos del 1 al 38 son los que escribió Alan Moore y los que escribió Neil Gaiman. El número 1 que acaba de salir la semana pasada, lo que reimprime es lo que fue impreso por primera vez en Eclipse Comics en los Estados Unidos, conocido como Miracle Man número 1. ¿Okay? Esa es toda la historia de Miracle Man. Espero por todos los santos que todo el mundo escuche lo que acabo de decir para que no me lo vuelvan a preguntar en dos semanas. Pero bueno, entonces sí, la versión corta es Miracle Man número 1 tiene la primera historia de Alan Moore de este personaje. Para todas las personas que tengan los números originales, para todas las personas que tengan la versión digital, les recomiendo que compren el cómic que acaba de ser publicado, porque está muy caro, sí, pero está precioso. Precioso. Y a mí me gustó mucho lo que hicieron con los colores y con la impresión. Excelente. Y nos dice, y en esta nueva etapa de All New Marvel Now, ¿cuáles series me recomiendan iniciar a leer? Ya estoy leyendo All New X-Men, Uncanny X-Men, Daredevil y Thor. Hawkeye. Léete Hawkeye. Hawkeye es la cosa más hermosa que jamás he leído en mi vida. También te recomendaría X-Factor de Peter David. No lo he leído, pero le tengo confianza. Todo el mundo me está diciendo que Amazing Spider-Man es la neta. Ahora que regrese el Hombre Araña, te lo recomiendo. De Avengers, honestamente, no puedo recomendar nada. Está cada vez más complejo el mundo de los Avengers. Avengers World, ya lo leí y... ¡Wow! No es para cualquier persona, ¿eh? No es para cualquier persona. Y dice, muchas gracias y mucho éxito. Ok, lo tendré. Azrael dice, hola, Joby Lorna y la Trinidad del Pecado, que no están en este momento. Juntos son los super amigos este nuevo año. Y dice, postdata, me chocó que la portada de Miracle Man no fuera la original. Pues honestamente a mí no me hizo sentir para nada mal. De hecho, me gusta mucho el trabajo de Joe Quesada y me gustó muchísimo. O sea, se ve bastante bonito. Me hubiera gustado que la portada fuera de Alan Davis, que fue el primer dibujante de Miracle Man. Pero honestamente no me rompió el corazón. Víctor Zavala dice, saludos a todos en cabina. Siempre se extrañan los programas en vivo. Mucho éxito a Carlos, Lorna y el programa en este año. Por fin conseguí Magneto Testament, gracias a tu recomendación. Pero lo que no entiendo, se supone que Magneto es Enric Eisenhardt. ¿Por qué Eisenhardt y no... Eric Eisenhardt. ¿Por qué Eisenhardt y no Lencher? Se cambió el nombre. Cuando él huye o escapa de la... ¿Cómo se llama esto? Del campo de concentración, decide cambiarse el nombre para que no lo estén persiguiendo. ¿no? Entonces se pone Lencher. Pero, pues sí, es básicamente, no sé en qué momento, la primera vez que le pusieron un apellido fue Eisenhart, y después alguien se le olvidó y le pusieron Lencher. Dijeron, ching, ¿cómo le hacemos? O sea, ya tenemos dos apellidos para Magneto. Y dijeron, ah, se cambió el nombre. Es así de simple. Todo lo conocemos con Lencher, pero es un nuevo nombre. Lion Comics dice, no sé dónde sacó Joey que Hank Pym será el villano de Ant-Man, pero después de investigar resulta que es mentira. Ah, sí, efectivamente, yo lo saqué de Variety, Daily Variety, que es ¿cómo se llama esto? Una publicación de Hollywood, donde siempre sacan las noticias más nuevas, y de ahí lo sacó Comics Alliance. Entonces, creo que lo leí primero en Comics Alliance, después lo verifiqué en Variety, y lo primero que se dijo era que la posibilidad de que Hank Pym sea el villano en la nueva película de Ant-Man era muy alta. Y después resulta que nada de esto es cierto, era un rumor. Entonces yo no sé si sea un rumor o no sé si lo vayan a hacer. De cualquier forma, que Michael Douglas sea Hank Pym, que Hank Pym sea un personaje de apoyo en la película de Ant-Man, es lo que a mí me enfada más de si es villano o no. A mí lo que en serio me molesta es que no le den su lugar como el primer Ant-Man, no le den su lugar como uno de los primeros superhéroes del universo Marvel. Entonces, si es villano o no, eso me enoja, pero lo que más me enoja es que sea un personaje secundario. Pero bueno, de ahí lo saqué, y Lion Comics, si algo yo siempre he admitido es cuando estoy equivocado, y en este caso, pues yo me dejé llevar por un rumor. Y honestamente, ¿quién de nosotros es inocente? ¿Cómo se me dice? Inocente de nunca haberse dejado llevar por un rumor. Recuerda, como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Estás libre de pecado, Lion Comics? ¿Jamás has esparcido un rumor que leíste en internet? Creo que la respuesta es un resonante no. La vecina sexy dice, me gustaría que el señor Bernardo Soto se retracte de lo dicho en el podcast de Carmix, conocido como El Café Comiquero. Ahí, hace algunas semanas, dijo, Joey es una persona muy difícil de tratar, lo peor es que es dos caras. Cada vez se me hace más difícil de tolerar. Yo honestamente no recuerdo ser dos caras. Soy una persona muy difícil de tratar, pero no recuerdo ser dos caras, soy como que bastante honesto. O sea, cuando te odio con todo mi corazón. A Bernardo Soto no lo odio, me cae bastante bien, creo que es un muy buen amigo. Pero tienes que recordar algo, mi querida vecina sexy. El problema que tiene Bernardo Soto es que yo estoy trayendo el sexy de regreso. Y la cantidad de envidia que eso causa es total y completa. Entonces me imagino que es lo que pasó cuando estaba ahí. Y también tienes que recordar, le hablé con Bernardo y lo que él me comentó fue lo siguiente. Estaba ahí Carmix, estaba Bernardo Soto y estaba Gustavo Martínez, que son obviamente los miembros de la Trinidad del Pecado, las cabezas de la Legión del Mal. Y obviamente su misión en este mundo es agredirme todo el tiempo. Entonces me imagino que Bernardo se dejó llevar por eso y por ende me tuvo que agredir en ese momento. Y yo sí admito, y lo admitiré hasta el día de mi muerte, soy muy difícil de tratar, pero dos caras no creo que yo sea. Pero bueno, o en su defecto explique qué quiso decir con esto. Este sujeto abusa que Joey no escucha ningún podcast, por lo que nunca se iba a enterar de esto. Tienes toda la razón, jamás he escuchado ni un podcast. De hecho, mi buen amigo Carmix me invitó al Café Comiquero y no he escuchado el podcast. Sí, Joey, te amo. Gracias. Joey, ¿qué editorial publicó Wildcards? Bueno, ahí te va. Wildcards es un libro. Se me olvida quiénes son los que publicaron Wildcards originalmente. Déjame ver si lo puedo encontrar rápidamente aquí en internet. Fueron publicados por la editorial, ahora te digo, Bantam. Bantam fue la primera editorial que publica estos cómics y ahorita ya está en Vine, en la editorial Vine. Son 12 números originales y cuando cambiaron de editorial publicaron unos como 10 más. Y cuando era el momento más alto de la publicación o de la popularidad de estos cómics de Wildcards, Marvel publicó una miniserie por su, ¿cómo se llama esto? Por su línea Epic Comics. Marvel tenía una, para las personas que no saben, Marvel en los años 80 saca una editorial nueva llamada Epic Comics, y supuestamente iban a tener cómics de como para, más para adultos, ¿no? Entonces Epic Comics publicó una miniserie de Wildcards que es muy buena, pero solo si ya leíste los libros. Si no has leído los libros, te van a confundir mucho esta miniserie. No vas a entender quiénes son los personajes. Y después, ¿quién más publicó? Creo que publicó esta miniserie con Wildcards. Y después, maldita sea, ¿cuál otra? Hay otra editorial. Vamos a ver si los puedo encontrar rápidamente. A ver. Sí, la primera vez. Sí. Los primeros cómics fueron impresos por Epic, que es parte de Marvel, y después fueron por Dynamite Comics. Y sí, efectivamente, Wildcards de Hard Call es publicado por Dynamite. Son los mismos personajes, porque aquí me lo dicen, aquí lo pregunta, dice, yo vi que editorial publicó Wildcards, ¿qué estás recomendando ahorita? ¿Cuántos son? ¿Es lo mismo Wildcards que Wildcards de Hard Call? Sí, efectivamente, son en total libros, son 12 libros originales y después son 5 números del nuevo ciclo, ¿no? Unos publicados por Vine y otros publicados, 3 publicados por Vine y 2 publicados por iBooks. Vamos a checar si efectivamente son 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 12 números publicados originalmente por Bantam, 3 libros publicados por Vine llamados El Nuevo Ciclo y 2 libros publicados por iBooks. Y aparentemente van a haber 1, 2, 3, 4, son 6 libros más que van a ser publicados próximamente. No, de hecho, 3 fueron publicados en el 2000, 2 en el 2008, 1 en el 2009, otro en el 2011, uno en el 2014 y el último todavía no tiene fecha de publicación. Entonces, son varios libros y te los recomiendo todos. Al menos yo leí del 1 al 7 y me encantaron. Y de ahí vienen los cómics, que son los de Wildcards, publicados por Epic, de Marvel. Y Wildcards de Hard Call, que fueron publicados por Dynamite. Ojo, yo leí los de Epic Comics y me gustaron bastante. Leí el primero y el segundo número de Hard Call. El arte está horrendo y la historia está aburridísima. Y finalmente Drax nos dice, en los tomos de Todd, donde Peter golpea a Mary Jane, lo siento, ya chequé y me confundí con una parte del arco de la saga de los clones. Entonces básicamente nunca golpea Peter Parker a Mary Jane, mínimo al menos no los números dibujados por Todd McFarlane. Bueno, eso como más o menos lo explicamos en el programa. Y dice, díganle a Joey que el único Batman es Kevin Conroy. Si crees, mi querido Drax, que te voy a debatir, estás muy equivocado. Amo a Kevin Conroy, adoro la voz que hace en las series, en las películas directo a DVD y también en los videojuegos. Pero bueno, desafortunadamente hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad de conocer a Kevin Conroy. Espero que algún día lo logre. Damas y caballeros, ya pasó una hora, 2 minutos, más o menos, de este agregado, de este bono, de este podcast que lo voy a agregar al programa en vivo, para que de esa manera todos ustedes tengan una razón para bajar el programa en vivo. Y esto lo planeo hacer semana con semana. Todas las preguntas que no se puedan contestar en el programa, las contestaré en la semana. Haré un pequeño podcast de como una hora. Y este podcast se agregará al programa en vivo. Y ese será el que subiré a la página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX. También es el que subiré a nuestro iTunes, que como todos ustedes saben también es Comic Manía Podcast. Y de esa manera todos ustedes van a poder tener acceso a las respuestas de estas preguntas en una semana, en vez de tener que esperarnos 2, 3, 4, 5, 6 o un mes y medio para poder responder estas preguntas. Señores, ha sido un placer como siempre estar con ustedes. Ahora me retiro porque son las 2 de la tarde en este miércoles 25. Entonces, terminando este podcast, tengo que ir al gimnasio para después ir al programa y seguir hablando de cómics. Espero que les guste mucho esta nueva idea de contestar las preguntas lo más pronto posible. Y pues bueno, espero sus preguntas en un ratito. Que estén muy bien. Hasta luego. Detective Comics 600. Creo que fue el número 600. Donde hacen... fue como un número de... No fue el 600. Fue como un número de aniversario. Entonces, en este número de aniversario hacen una reinterpretación de todo lo que ha sucedido en... sí, es un número de aniversario en... ¿cómo puedo decir?